quien les habla, quien les saluda, Oscar Lepis, como siempre, de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, del Chat Acadé, para traer lo que es de este juego Racing ante Boca Juniors, en lo que es la previa del clásico de Racing Club. Ojalá que hoy Racing pueda conseguir nuevamente un triunfo que le dé esa tranquilidad al grupo en la semana para trabajar, y obviamente también al plantel y a toda la gente. También estamos a través de la FM 100.9, como siempre agradeciendo a Marcelo Amitrano de la Hora de la Academia. Ya saben, la Hora de la Academia, que se transmite todos los miércoles a las 20:30 a 22 horas a través de la AM 1380, la Super Sport. Paso a darle la bienvenida ya a mis compañeros que están desde la cancha. Vamos a hablar un rato con ellos, luego seguimos nosotros y nos quedamos desde el cilindro en un rato más adelante. Así que, Pablo Margolis, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Saludos. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bueno, haciendo esta prueba piloto también, ¿no? Vía Skype, ¿se escucha bien, Javi? Ante todo, buenas tardes a vos, a Gus. Se corta un poco, Pablo, a ver si conseguís mejor señal, Pablito, y en un rato más entras. Nosotros de momento nos vamos a quedar acá, como decía, con la previa ya para vivir el Racing ante Boca, que usted lo va a disfrutar obviamente acá con la transmisión líder de la Academia a través de www.chatacade.com/radio, también a través de la AM 1650 Radio Antares de Pilar, y también obviamente, como siempre, con los amigos de la FM 100.9 Premium Classic. Pablo, te decía, tenés poca señal, a ver si falta la garganta. Pablo, a ver si conseguís más señal para que puedas salir mejor. Tenés, la verdad, que se te corta mucho. Sí, parece que ni me está escuchando tan siquiera. Así que en cualquier momento vamos a volver desde la cancha. Le paso a dar el saludo a mi queridísimo amigo Gustavo Hanashiro. Gus, ¿cómo andás? Muy bien, acá esperando con toda la expectativa un partido de los que se llama bisagra, ¿no? Un partido que realmente nos puede permitir dar vuelta a la esquina, dar vuelta a la página en todo esto que se armó en los últimos días, las últimas semanas, el último mes desde el comienzo del torneo, Javi. Así que con toda la expectativa, con mucha fe, sí, con fe y ilusión siempre hay, pero ciertamente preocupado por este presente del club, Javi. Sí, Gus, así es. Me parece que ahí están volviendo los compañeros. Me parece que ya tienen mejor señal. Pablo Margolis. Pablo, querido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estuve hablando un poquito pensando de que estábamos conectados, así que vuelvo a saludarlos. Buenas tardes ante todo a vos, a Gus. El gusto de siempre estar acá en Racing Sin Fronteras, la previa con Racing Sport, Atacadé. Y les estaba comentando que está lloviendo bastante, entonces nosotros llegamos bien temprano, tomando un café acá entre amigos, estamos con Martín Di Marco, estamos con Tincho Casal, estamos con familia, estamos con Vivi también, obviamente esperando la llegada de Fede Tedesco y, bueno, Claudio Simonetti también para la transmisión. Bien. Y estamos en un lugar estratégico, ¿viste? Porque al llover están todos acá. Ahí estamos en la platea nosotros, pero es como si fuera una popular, están todos parados tomando algo, viendo el partido de River que gana 1-0 con un regalito hoy de un penal que no fue. Y bueno, preparado para charlar acá con amigos y que nos cuenten un poco de esta realidad. Hasta hoy lamentable de lo que estamos pasando, estamos sufriendo una vez más y de lo que esperamos a partir de un triunfo esperar a salir de esta situación una vez más, ¿no? Así es, Pablo, ojalá que se pueda dar en cualquier momento que tengas alguien ahí para hablar. Ya le vamos a dar también el pase a Martín Casal, a Claudio Simonetti, para irlos saludando, para ir hablando. Martín Di Marco también, Di Marco, perdón, que está también con ustedes ahí. Capaz Jorge Giannicelli, con quien estoy hablando hace unas horitas, y me decía que probablemente los busque, esté por ahí. Así que me imagino Marcia Mitrano andará también, así que bonito, porque vamos a tener 1:30, Gus, para disfrutar de una previa amplia que solo te lo trae Racing Sport Vivo, el Chat Acadé, en coproducción también de Racing Sin Fronteras. Así que es un gusto servirles, como siempre, hoy un día bastante, bastante caluroso, les comento, acá en la capital de Costa Rica, pero bueno, llevándola, porque ahora se viene, dicen que la Semana Santa acá siempre es más caliente acá, así que nos vamos preparando de a poco, contentos porque ganó el Saprissa y con la ilusión de que gane también la Academia, Gus, hoy. Me alegro mucho, Javi. Acá sí, esperando, estoy recontra nervioso. Sí. Estoy viendo a ver cómo está saliendo todas las cosas por todos los medios. Está saliendo bien, nos informa Cecilia Real, a quien le mandamos un saludo, que está trabajando ella, pobrecita, y está escuchando todo por chatacade.com, por TuneIn y por la señal de chatacade.com/radio, también se escucha muy bien, Javi, así que muy contento por eso. Y bueno, ahora lo único que me queda es preocuparme por cómo va a salir este partido de hoy. Espero que el cabaret que se armó en Boca sea mucho más destructivo que el que se armó en Racing, ¿no? Así que espera, es lucha de cabaret hoy. Y uno no sabe dónde alegrarse o hasta dónde. Con el tema de Racing, yo tengo mucho para hablar, mucho para decir, que a veces uno se contiene, Gus, para no decir algunas cosas, porque hay gente que tiende a tacharte de cagón por el simple hecho que no estás ahí, precisamente, que no estás en el país, y que bueno, a veces uno trata de hacer más cosas de los que están, pero bueno, ya ese es tema de cada quien puede pensar, opinar y decir lo que guste, no tenemos drama, simplemente nosotros hacemos nuestro trabajo, y bueno, en representación nuestra, de Gustavo Janashiro, en los Estados Unidos, y de mi persona, Javier Lepis, acá en Costa Rica, tenemos a Pablo Margolis, a Martín Casal, a Santiago Ramírez, Ariel Darío de Loza, Sebastián Pirillo, y toda una banda atrás que nos respalda, por lo cual podemos hablar, por lo cual podemos hablar y decir algunas cosas que sabemos que están pasando y que, bueno, a veces se van de tema, pero hay gente que no le gusta. Mismo Marcelo Amitrano, obviamente, también nos hace la espalda, pero nosotros vamos a seguir con el trabajo que hacemos, nosotros no tenemos drama, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo que nos gusta, hablando de Racing. ¿Y qué es el hecho de hablar de Racing? No es que vamos a salir siempre a defender, cierto gusto, vamos a defender lo indefendible. Si hay jugadores que la están haciendo mal, pues hay que decirlo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Y acá lo que decimos, la aposta, es que hay que bancar a Mostaza por el momento que vive Racing, hay que bancarlo para que nos saque adelante. Pablo Margolis, llegó el relator, sí, Federico Tedesco. Sí, se va completando el plantel, pero antes que se vaya rumbo a la platea, estamos con Rubén Bravo, el hasta hoy presidente, hasta el viernes, por lo que hizo ya la entrega de mando, o sea que por el estatuto no puede seguir siéndolo, si no seguiría, pero quedan buenas manos con Alejandro, el doctor, ¿no? Qué bien, mano. Así que, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Todo bien, la verdad que contento, esperanzado si podemos ganar hoy. Puede hacer que Mostaza se anime y largue un poco más los jugadores, que lo suelte y para adelante. Estamos acá en familia, acá toda la gente de Pehuajó que copó a Avellaneda una vez más. Y a pesar de, ¿no? Porque a pesar de, son los 40 pesos que le cobran aparte, es el aumento de la cuota, es el gasto del viaje mismo, es el esfuerzo que hacen el día a día, es el colegio que tienen. Y eso lo multiplicamos por todas las filiales, ¿no? Me parece que se tomó una medida muy apresurada. La primera fecha parecía que íbamos a salir campeones y se buscó eso, ¿no? Tratar de que, a pesar que se iba a llenar la cancha igual, juntar unos pesos más. Que siempre se puede juntar también por otro lado. Pero vos nos comentabas eso, ¿no? Mucha gente que está pensando que a la hora de tener que venir y ver lo que se ve aparte, la piensa dos veces, ¿no? Sí, exactamente como decís vos. Y es lamentable porque tenemos mucho gasto en el viaje, nos sale bastante caro, bueno, nos aumentaron la cuota de socio, ahora tenemos que pagar 40 pesos más y ya hay gente que se me quiere borrar y bueno, estamos buscando la solución para que siga con nosotros, pero así es lamentable, la verdad que lamentable, puede ser que recapaciten y bueno, ahí sí, tenemos suerte. Te escucha Javi en Costa Rica, te escucha Gus en Estados Unidos, Rubén. Bueno, le mando un abrazo grandísimo a vos, Javi, a Gus, que lamentablemente no los conozco, un gusto sería conocerlos. Así me los puedo llevar a Pehuajó, un asadito. Y así que, Javi, a los dos, bueno, un abrazo grande de toda la filial de Pehuajó. Gracias, Rubén, querido. Ya se va a dar el momento. Ya nos vamos a conocer, ya vamos a estar de visita por Pehuajó. En cualquier momento se va a hacer posible de mi parte. Sé que Gus en algún momento también lo va a poder hacer, así que no va a faltar el momento. Rubén, y obviamente el saludo y el abrazo extensivo desde acá, de Costa Rica, para toda la gente de la filial de Pehuajó, a la cual le agradezco muchísimo por todo lo que hacen por Racing, para hacer un Racing mejor, para tirar todos para el mismo lado. Así que son un ejemplo a seguir, Rubén, querido. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, Javi. Bueno, ojalá que hoy se nos dé. Y bueno, acá te dejo con Pablo. Saludo a todos los muchachos de ahí y a todos los Rubén, ahí está Gujana Shiro también, que te quiere decir algo. A ver, te quiere decir algo, me parece. Hola. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Un gusto. Gustavo Janashiro acá desde Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Cómo estás? Es un gusto el nuestro y bueno, ya despedido de toda la parte filial de Pehuajó. Te mandamos un abrazo, lo que ha hecho es extraordinario. Y bueno, de Pehuajó te escuchamos y ya te repito, lo que ha hecho realmente te felicitamos y un abrazo grandísimo para vos. Una preguntita te quiero hacer solamente. A esa carta que presentaron en el club, firmada por casi 25 filiales, ¿recibieron alguna respuesta o es ya casi un caso cerrado? Mira, hasta ahora no, yo no me he hablado, ahora pienso hablar con la gente de Tigre, con otras filiales, hay que si tuvieran alguna respuesta, pero hasta ahora nada. Bueno. Lamentable, ¿verdad? Lamentable. Que tengan mucha suerte y a pesar de estas cosas, sé que ustedes siempre siguen para adelante. El mayor de mis respetos, Rubén. Y tenés lo que te quería decir. Por supuesto, lo que te deben haber dicho muchas veces. Envidio tu nombre. Así que bueno, eso es todo. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, espero conocerte pronto y llevarte a Pehuajó igual que a Javi. Bueno, un abrazo grandísimo. Igualmente. Chao. Bueno, era Rubén Bravo, filial Pehuajó, querida filial Pehuajó, que tenemos el honor de ser los padrinos, y que lo digo para pasar, ¿no? Para ver lo que se ve, lo digo en el sentido del equipo, que por ver a Racing, van a cualquier lado, juega de visitante, van también, pero por lo que estamos, digo, hacer el viaje que se hacen bajo lluvia, el esfuerzo que hacen todos, la verdad que es para aplaudirlo, no solo eso, sino el resto de las filiales, que a veces ponen horarios que no les permiten venir, que visitantes no pueden ir, así que es un aplauso enorme para todos ellos. Sin dudas, Pablito. Pablo, hay un tema, el equipo de Racing está confirmado, yo tengo un equipo que saldría hoy a la cancha, y el de Boca también, tengo que Boca formaría con Orión, Marín Díaz, Forlín o Insúa, alguno de esos dos, Rivero, Herbes, Ogago, Sánchez Miño, Riquelme, Perotti y Gigliotti serían. Así que hay dos puestos donde aún no estaba seguro el técnico Bianchi a quién pondría, si a Forlín o a Insúa, y si pone a Herbes o a Gago. Así que tentativa de equipo para Boca, mientras que tengo que los 11 de Racing serían Saja, Quiles, que vuelve a jugar por derecha, Sabel Hitch, Cajáis, Corbalán, sería la línea defensiva, Campi, Cerro, Zuculini y De Paul, el medio campo, Auche y Viola, los hombres de arriba que utilizaría Carlos Mostaza Merlo, que hoy está llegando, hoy ante Boca llegaría a los 100 partidos dirigiendo a la academia, Pablo. Hace 100 partidos de Mostaza, 100 partidos del técnico que nos dio la mayor alegría a los que somos de esta generación, así que obviamente la ovación de toda la cancha, esperemos que desde adentro del campo, ¿no?, también le demuestren a Mostaza que lo apoyan, ¿no? Muchas veces los técnicos esperan eso, cuando se dice que no reciben el mensaje, hay mucho diverso en ese sentido. Hoy por hoy es poner lo que hay que poner, como lo pusieron cuando llegó Mostaza, como vieron hasta el final de año, como fue en verano, como fue el partido ante Colón. Y además se vio otra cara totalmente que bueno, ya lo hablamos bastante, ¿no? Durante los programas recaeríamos en lo mismo, y lo que él siempre dijo, la actitud, rescató eso, a pesar de haber perdido algunos partidos el año pasado, es algo que no se ve en este momento. Esperemos que él lo recupere Racing, acá está Pepe, con mi lado, está Tincho Casal, dígame con quién quiere que le pase, yo le paso. No sé si quieren café, porque no sé. Es un día especial, está lloviendo. Claro, se ríe, pues. Y piensa que ayer está cargado a un muchacho. Arranquemos con Martín Casal. Con Martín Casal, bueno, lo plantearon, pues, ahí te pasa. Buenas noches, Javi, a vos, a Gus, a toda la audiencia. No, buenas tardes acá, Martín, ¿cómo andás? Buenas noches para vos. Un temita, primero agradecerte por el viernes, por haber hecho el programa, muy buena la conducción, pero siempre hay peros, ¿no? Siempre hay cosas que quedan ahí, que luego vamos a hablar aparte, Tincho. El arranque, más que nada. Hola. Buenas noches, Javi, a vos, a Gus. ¿Sí, te escucha? Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, se escucha bien ahora, no, me escucha el tabú porque, como saben, tengo un problema con el tema del oído que tengo que ir tratando pronto. Muy gracioso el hecho de que alguien tan joven tenga estos problemas auditivos, pero... aquí a los amigos, como dice Pablo. Bueno, acá, obviamente con la previa, con mucho por hablar, con mucho por analizar, y principalmente lo que decía Pablo. Y hay un poco de incertidumbre por el hecho de que esperamos que Racing pueda que supo tener primer partido como fue Camerlo, esa virtud que no veíamos en los últimos encuentros, que influyó mucho en los resultados de Racing, y bueno, es un partido bastante bisagra, Boca viene de mucha crisis, de muchos problemas internos, una situación similar, salvando la distancia de que en Boca se hizo un poquito más expuesto, más externo, y en Racing todavía parece que se está explotando solo internamente, no sé qué opinás vos, Javi, Gus. Sí, Martín, estamos leyendo acá a nuestro compañero Hernán Sartorio, que dice que llegó el micro de la academia y que fue muy muy claro el mensaje de la gente que estaba al lado pidiendo que pongan huevos. Tincho, no sé si tienen información ustedes de eso. No tenemos información, Javi, porque desde que llegamos nos ubicamos acá en la confitería y no pudimos ver el ingreso del micro, pero bueno, la punta de Hernán Sartorio debe ser real, debe haber pasado y... No me sorprendería, el clima no es, digamos, el ideal, pero puede haber pasado. Esperemos que no pase mayor, que la noche no termine siendo tan caja, porque tenemos una bandera, pero a favor, digamos, de Racing con aliento, con un buen triunfo. Pero bueno, no tenía esa información. Bueno, ahí lo teníamos. Entonces, no sé, Gusanayero, ¿algo para decirle a Martín? No, Martín, agradecerte por el viernes de haber cubierto a Javi. Todo confirmado, lo que dije ese día, ¿no? Un beso público tira más que 50 compañeros, así que gracias por todo. Por favor, Gus, estoy enfermo. Estoy enfermo, por favor, muchachos. Mamita, yo río. ¿Qué pasó, Martín? Sí, no, tío, sí, sabe que el nombre del programa del día viernes era Pollera Sin Fronteras, ¿o no, Gus? Tal cual. Pero muchachos, yo estoy resfriado, ¿no me escuchan a vos? ¿La garganta? Bueno, estaba tranquilo en casa guardándome. Ah, les agradezco, muchachos, la verdad. Les agradezco por bancar. Decirle, Tincho, también comentarle a la gente que hoy la reserva de Racing le ganó a Boca por 2-1. Los goles de Ojeda y de Castro. El gol de Ojeda fue de penal, con el que empató Racing. Empezó perdiendo con gol de Celeste a los 26 minutos del primer tiempo. Luego lo empató Ojeda de penal y lo dio vuelta Castro. Esto todo información de Hernán Sartorio, que hoy estuvo cubriendo desde muy buen temprano, desde las 9 antes, 8 y pico de la mañana, estuvo en el predio para cubrir la reserva que hizo Hernán Sartorio, al cual le enviamos un saludo y un agradecimiento por el trabajo que brinda para Racing Sin Fronteras, para Racing Sport y para el Chat Acadé también, Tincho. Un laburo malo, dice Hernán Javi, sí, una reserva que viene muy bien, tiene que lograr con gol de García frente a Lanús en el polideportivo también del club del sur, viene de ganarme 4-2 en una gran goleada del gol, y bueno, y ahora repite un texto importante, muy clásico, nuevamente marca Facundo Cucho Castro, que es un jugador que es un esfuerzo, digamos, en ese sentido, un jugador que en octava división vengo siguiendo muy interesante, un volante creativo que por lo menos hace la vez del arquero, juega muy bien, la verdad, Facundo Castro, y bueno, yo creo que en cualquier momento ya puede saltar de alguna posibilidad con la primera, tanto como Guille Auche, que está la amiga también de Mostaza y de los dirigentes, bueno, Facundo Castro es un jugador a tener muy en cuenta. una reserva que, como vos mencionabas, arrancó perdiendo y terminó con un partido importante. Y la reserva, si no me equivoco, después buscaremos algún dato importante, está en el primer puesto o en el segundo. Anda entre los primeros puestos, anda peleando bastante bien el equipo de Cordón, así que bueno, han hecho muy buen trabajo. Tincho Casal, no sé si está por ahí el relator de la transmisión líder de la academia, Federico Tedesco, para conversar también con él y luego ir pasando con el resto de los compañeros y allegados que están ahí junto a ustedes, ahí en la confitería. Tincho. Dale, Javi, te mando un abrazo grande a vos, un abrazo grande a vos, que paso al relator que tiene un comentario. Javi, primero a Pablo Margón, ¿sabes? Dale. Sí, Javi. Javi. Sí, boleto. Esperamos un segundito a ver si, pues, Alfredo se viene acá a unos metros y si lo podemos sacar al aire. A ver. Javi va a saludar, así que en un minutito por ahí lo podemos tener, a ver, y de paso si hay que preguntarle algo, ¿no? ¿A quién, Pablo? ¿A quién, perdón? ¿No se te escuchó, Pablo? A Chiodini. Ah, Chiodini. Okay, Pablito. Sí. Bueno, gente, les recordamos que nosotros estamos en la previa de la transmisión líder de la academia. Estamos saliendo en vivo y en directo a través de la FM 100.9 Premium Classic y también a través de www.chatacade.com/radio. Recuerden que la transmisión líder de la academia también sale a través de la AM 1650 Radio Antares de Pilar. Ya lo que es el partido en sí, los relatos, la pueden escuchar también por ahí, por los TuneIn, el Chat AKD y Premium Classic. Además, el TuneIn de AM 1650 Radio Antares, para que nos escuchen. Estamos por todo lado y nosotros estamos desde la cancha con Pablo Margolis, Martín Casal y compañeros. Así que pasamos nuevamente con Pablito. Pablo, adelante. Sí, acá estamos con Antonio Chiodini. Bueno, en un momento complicado otra vez. Uno no quiere hablar de momentos complicados, parecía que esto iba a ser de otra manera y recaímos, ¿no? Y bueno, pero bueno, hay que ganar sí o sí, no nos queda otra, esperemos que las cosas nos salgan bien y que podamos quedarnos con los tres puntos que lo necesitamos. ¿A qué atribuís? Porque todos arrancamos ilusionados como siempre, el campeonato arrancó bien, el verano estuvo bárbaro, el final de torneo pasado también. ¿A qué atribuís que estemos en este momento? Ah, bueno, el fútbol hoy es muy competitivo y sin duda uno mirándolo de afuera ve que el estado anímico es fundamental, por eso hay que trabajar en eso y volver a recuperar esa mística que tuvo en el final del torneo pasado. Muchas veces el campeonato pasado cuando arrancó a la segunda fecha notamos cosas media extrañas, que siempre decían que lo político no influye y terminó influyendo, terminando como flotó todo. Yo no quiero que pase lo mismo, lo dije en el programa, y es un año electoral y uno espera que no haya cosas raras, pero estamos notando cosas medio extrañas, no sé si vos ves lo mismo o vemos cosas raras nosotros solos. No, yo creo que es distinto, la vez pasada sí había unas diferencias internas bastante evidentes y sin duda que eso repercutió, es un poco de cada cosa, todo se va encadenando. Pero ahora no, ahora está hay gente, si bien somos pocos, la idea y el compromiso de gestión está y estamos trabajando en esa línea todos juntos y nada, estamos mejorando el club de a poco, o sea, bajando el déficit operativo, haciendo obras y bueno, tenemos que esperar que la platita entre y acomodar eso. Era Ramesana Internacional, esta era la única de un club argentino también, estamos con Costa Rica, con Estados Unidos, Javi Lepi y Gusca Naciro. Los muchachos, ¿ustedes te quieren hacer algunas preguntas? Javi, Gus. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo anda? Javier Lepi desde Costa Rica te saluda. Hola, ¿cómo te va? Estuve de vacaciones en Costa Rica este año. Ah, ¿sí? Qué bien. ¿Por dónde estuvo? Sí. Y estuve en Monteverde, el Volcán Arenal, Pacífico Norte en Flamingo y Pacífico Central en Manuel Antonio. Me imagino que la pasó muy mal, Alfredo. ¿Eh? No, la pasé bárbaro. Vine. ¿Eh? Sí. No, ¿qué decías? Hola. Te decía que me imagino que la pasó muy mal y que se aburrió un poco, no había nada que ver. No, la pasé muy bien. También noté el fanatismo de los chicos. La verdad que con los equipos de ahí, y yo estaba siempre vestido de Racing y me han parado para preguntarme, ¿eh? Bien, Alfredo, bueno, un gustazo que haya podido venir por acá, que la haya pasado muy bien, la verdad que sí, un país muy hospitalario y bueno, que se puede pasar muy bien acá, Alfredo, me alegra muchísimo que haya visitado nuestro país y que le haya dejado una muy buena impresión con lugares muy exuberantes, ¿no? Para disfrutar. Sí, la verdad que sí, tuvimos una vacación así con mis hijos, unas vacaciones del sueño. Muy bien. Alfredo, te iba a preguntar, con respecto a lo que hablabas con Pablo Margolis, te iba a decir, ¿cómo es la semana en Racing dentro del club, ya en lo que tiene que ver en cuanto a política, con los resultados en la cancha? ¿Cómo se arranca la semana? ¿Cómo la encaran, Alfredo? Mira, sin duda Racing es un club de fútbol y el fútbol es muy importante. Pero después del problema que recién charlábamos, nosotros nos fundamentamos trabajar y hacer gestión en Racing y tratar de hablarnos un poco de la política. Racing necesita hoy gente que llega del club, y si nos enganchamos con la política no podemos hacer gestión y trabajar internamente, y de hecho lo estamos trabajando. Ojalá que podamos revertir todo esto, toda esta situación en cuanto a lo futbolístico, y también, ¿por qué no?, mejorar algunas cosas en lo político. Alfredo, te voy a pasar con Gustavo Janashiro, también desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, para que te salude y te pregunte también, Alfredo. Dale, estás, dale, Alfredo? Dale. Te habla Gustavo. Hola, ¿cómo te va? Desde Los Ángeles, California. Desde ya, antes que nada, me pongo a tu disposición si algún día pensás tomar todas las vacaciones en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿ok? Bueno, gracias, te agradezco mucho. Te hago de guía y de chofer por acá, así que no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Acá te quería hacer un par de consultas. Primero te quería consultar acerca del subsidio del Ministerio de Trabajo que Racing había perdido el año pasado, si eso ya está finalizado y si hemos recuperado esa ayuda del gobierno para los clubes deportivos. Sí, ya se recuperó, fue una gestión que llevó adelante nuestro presidente Víctor Blanco, y nada, se recuperó ya hace 2 o 3 meses, y bueno, es parte de lo que venía charlando con la gente de Costa Rica, que nada, nosotros hoy acá tenemos que estar preocupados por la gestión, por el día a día, por llevar el club adelante, y obviamente que los resultados nos acompañan, ¿no? ¿Ese subsidio es lo que contribuyó en mayor manera a la reducción del déficit operativo, o se han hecho otras medidas en cuanto a los gastos mensuales que tiene el club? No, bueno, para reducir el déficit operativo tenés varias herramientas. Esa es una muy importante. Después la conclusión de socios, fácil de hacer un club de fútbol, el asociado, o sea, cuanto más socios tengamos, mejora muchísimo las arcas, ¿no? Si incrementan las arcas, pues variar mucho mejor el déficit operativo. Así un montón, o sea, lo que es comercialización, hoy hay nuevas empresas como el Grupo Telecom, como Sinteplas, que nos pintó todo el parque, que nos ayudó con la pintura de todo el estadio. Estamos trabajando en la parte comercial muy fuerte para eso que decís vos. Me alegro mucho. Y en cuanto a control de gastos, ¿hemos avanzado en algo en eso? Porque veo que me estás hablando de nuevos ingresos, pero Racing tiene un número excesivo de empleados y gastos fijos. ¿Hemos avanzado en ese sentido o estamos trabajando todavía en eso? Sí, en este sentido, el tema de las entradas de protocolo, hay muchas cosas que estamos trabajando, o sea, porque el déficit operativo no solo se reduce incrementando el capital que entra, sino también bajando lo que creemos que está mal o que podemos aceptar. Me alegro. Y la última de mi parte, vale. Hace unos meses, mes y pico, hubo un informe en una cadena de cable, Fox, en donde decía que la rescisión o la culminación del contrato con Olympicus iba a traer una cola bastante complicada en lo económico para el club. Acá en nuestros micrófonos, Leandro Rodríguez Sevilla dijo que eso lo trabajó él con vos y que fue un cierre de contrato relativamente amigable y que de ninguna manera habría consecuencias económicas. Me gustaría que vos confirmes o rectifiques o rectifiques esa versión, una o la otra, ¿no? No, que eso que se mete aquí la gente de Racing, que fue la recesión, fue, si bien fue ir a la negociación, fue en muy buenos términos y ya está todo aceptado, y obviamente de las dos partes brindamos la conformidad, o sea que no, eso del desmiento totalmente, ya esto está todo cerrado y fue bastante favorable para Racing. Sería bueno que converse alguien del club con Máximo Palma y le explique que por favor en un medio tan importante no tire ese tipo de versiones que nos preocupa a todos los hinchas de Racing en todas partes del mundo, ¿no? No lo sabía, lo voy a charlar con él personalmente porque no estaba al tanto de eso, pero que se queden tranquilos los hinchas de Racing, que eso está todo cerrado, que mejoramos con la nueva marca casi un 60, un 50, 60% los ingresos. Por eso, era parte de lo que te decía en la parte de comercialización, la gestión de eso. Muchísimas gracias y me alegro mucho por ratificar esa versión que nos dio Leandro. Y bueno, y discúlpame que te rompa las pelotas a 10.000 kilómetros de distancia, pero viste cómo es rápido. Un gusto. Es lindo saber que a tanta distancia hay gente tan apasionada como nosotros acá. Les mando un abrazo a todos. Igualmente. Bueno, felicidades. Chao. Bueno, gracias. Bueno, era Alfredo Chiodini. Aquí. Bueno, no pudimos escuchar lo último que decíamos, se fue a un costadito para poder hablar con ustedes y escucharlo mejor. Pero bueno, buena nota. Y durísimo, pudimos sacar. Durísimo, Bus. Durísimo. Ah, no. Eso es lo último, que igual agradecemos acá que sea al lado nuestro. Bueno, no pudimos escuchar la última parte, pero durísimo, dijiste, Xavi. No escucharon lo mejor, está muy bueno. Gohan Ayero le preguntó el tema de Olympicus y él ahí habló un poco, dijo que no se ha hablado nada de lo de el señor este, Máximo, ¿qué es, Gus? Máximo Palma. Palma, que había tirado cualquier cosa en un medio ahí, que ya Evia había desmentido acá en nuestro programa, pero bueno, vamos a ver qué sucede, si trae cola esto. Y es así, ¿no? Nosotros, no es que nos guste hacer quilombo, Pablo, siempre lo hemos dicho, sino simplemente decir las cosas como son, ¿no? Que si tienen que decir algo, que digan las cosas en la cara, como tiene que ser, y no andar, como se dice popularmente, tirando fruta por cualquier lado, ¿no, Pablo? Seguro. Es cierto, la verdad, ni más ni menos que lo que uno hace, que lo que uno quiere del resto, pero muchas veces hay tantos intereses dando vuelta que termina no siendo de esa manera. Acá está Fede Tedesco y Gaspar. Para, antes de darte con Tedesco, un segundito solo. Gaspar, lo están mirando por todos lados. ¿Qué está haciendo por acá? Hola, ¿qué tal? Estoy así encubierto, tengo anteojos negros y tengo la capucha, se le cae, póngase la. Sí, la capucha, se ve acomodame la capucha y por favor se me cae y si no me vas a pagar la trompada. Bueno, vaya para el palco, porque si no, mire, lo están rodeando, vaya, no, Pablo, prendalo en fuego, usted no le dé chance, Pablo. No. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay ahí? Están corriendo, ¿no? Están corriendo para el plato. Está Martín Casal. Está Pablo Margolis. Está Martín Casal. Está Federico Tedesco. Está Claudio Simonetti. Hay 4 o 5, por favor, entre ustedes. Por favor, no le den más chance. Está en la zona de piletas. Así que un llamado a la solidaridad. Lo están sacando en la zona de piletas. Allá afuera, así que bueno. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va, Javier? Vamos a pasar el siguiente. Ah, para el llover, es noticia en Avellaneda. Para el llover, importante, faltan solo 50 minutos para el partido. Mucha gente a punto de llegar al partido, pese a la lluvia, pese a mal clima. La gente de Racing, obviamente, va a llegar al Coliseo de Avellaneda. y mucha expectativa ver qué ponemos todos. Vamos a ver también que pone bien, si la pared de gente no jugaría al lado. Bajo Verdes, se comenta en la mitad de cancha, un problema interno un poco importante. Xavi y Gustavo, que tiene que aprovechar Racing. Tiene que aprovechar ese problema interno de los jugadores, entre ellos, entre Orión, entre Riquelme. Problema también que tiene con la prensa de Boca, los jugadores del Peñal. Así que Racing esta noche debería aprovechar todo eso y ganar el clásico, ¿no? Ojalá, ojalá, Fede, que sea así. Fede, cuéntenos un poco, hay entradas todavía a la venta para la gente que nos está escuchando, está cerca de Avellaneda y quiere ir, está abiertas todavía las ventanillas del estadio, ¿no sabe? Exactamente, sí, está todo abierto, acabo de pasar hasta 20 minutos, está viendo entradas, seguramente ya deben quedar poquitas, que está aquí el público, pero quedan solo 50 minutos, deben quedar solamente platillas, cuando veo entrar acá a Víctor Blanco, bueno, usted está entrando, obviamente, entrenamiento para ir luego al palco que tiene él en el estadio Juan Domingo Perón. Te contaba que si hay entradas todavía, pero que se apuren porque seguramente van a quedar poquitos cuando faltan solo 50 minutos para que comience el encuentro, pero repetimos en el francés que la botella de estadio están abiertas para, obviamente, que la gente venga a comprar su popular o su plato de Javi. Muy bien, Fede, muy muy buen laburo siempre, así que le agradezco. Un rato más nos vamos a escuchar, nos vamos a quedar con usted, con su relato, que es el relator de la transmisión líder de la academia, ¿eh? Muchas gracias, Javi. Nos estamos para la cabina 11, realmente en solo 15, 20 minutos comenzamos la transmisión por Radio Antena Regular con el tema de Mesa y 50, FM 129, Supercabo.com, donde está con equipos confirmados, porque todavía ni Racing ni Boca están confirmados, pero se especula que en Racing, como se dice, bueno, jugaría en mitad de cancha de los Paul, Zuculini, Campi, también quedó fuera Villar, un dato importante, y arriba jugaría Vila y Auche y Vieto ocuparían lugar en el banco señor. Ya que Quiles que falta, jugaría Quiles en vez de Gómez, y en Boca, como dijimos, la duda de Lago Verdes, en principio jugaría Arbe, así que en 15 a 20 minutos el parada va a estar más claro, y solamente vamos a saber las formaciones del Tenerife y la cadena. Javi Pilón, por supuesto, y como siempre un gusto hacer la previa con vos en Radio 50 y en Radio Sport. Gracias. Bien, un abrazo. Antes de continuar con los compañeros, quiero enviarle un saludo muy especial a David Lara, que nos está escuchando a través de www.chatacade.com/radio, también a través del TuneIn y Chatacade, y también a través del TuneIn de la Premium Classic, FM 100.9 Premium Classic. El saludo para Marcelo Amitrano. No se olviden escuchar todos los miércoles de 20:30 a 22 horas, la hora de la academia, que se transmite a través de la AM 1380, que es la Super Sport, así que ya saben, no se pierdan el programa de Marcelo Amitrano, la hora de la academia. Los miércoles también estamos nosotros de 23:00 a través de la FM 100.9 y también a través de www.chatacade.com, miércoles y viernes como siempre. Así que invitadísimos, esta es la previa del Racing Boca en lo que es la transmisión líder de la academia, quienes le acompañan como siempre Racing Sport con toda la producción, Pablo Margolis lo conduce, y obviamente la coproducción del Chat Acadé y también de Racing Sin Fronteras. Nosotros arrancamos desde las 17 horas. Recordar que desde las 16:30 se están vendiendo entradas o un remanente que quedó de entradas en las ventanillas del estadio, y justo antes, poco de que arranque el partido, hasta ahí se estarán vendiendo, como dijo Fede Tedesco, se están vendiendo, confirmado por Fede Tedesco. Y espero que se acerquen porque quedan pocas. Terminó de llover, si usted estaba indeciso, todavía hay entradas. Lo único que no hay es platea C, que estaba agotado. Vamos con Pablo Margolis otra vez hasta la cancha. Pablito. Sí, con Martín Di Marco, el colega, amigo, que ya es parte de Racing Sport también, que también está en la 87.5 pasando los informes de la academia, los días, a decir. Así que, ¿cómo está, Martín? Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Acá todo bien, allá en Costa Rica, Estados Unidos también, ahora te voy a pasar con eso. ¿Qué esperas de este partido, Martín? Esperemos que cambie toda la situación desde hace 4 o 5 partidos que venimos esperando. Esperemos que cambie y nada, ganar. O dejar de perder en todo caso. Bueno, ahí estamos ya. Siendo para el lado de prensa, lo dejo, chicos, con Martín Di Marco, que es una amigazo, aparte de ya parte de Racing Sport y obviamente de todo esto, ¿no? Hola, hola, Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Javi Lepi desde Costa Rica te saluda. Un placer, Javi, un placer. Un placer enorme para vos, un saludo y para vos. Martín, ¿cómo...? Va, para decirle al hincha, ¿cómo sobrellevar este momento? Porque mucha gente ya empezó a, perdón, a ponerse en contra de Mostaza y a putearlo. Así que, vos que estás ahí, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo se puede sobrellevar este momento complicado que está atravesando la academia, Martín? Mira, Javi, yo con Mostaza, yo creo que el hincha, el Racing, en general la mayoría no se queja. Está claro que estos jugadores son los responsables del presente y también del pasado. No nos olvidemos que son los mismos jugadores que lograron la campaña de 11 puntos. No me inclinaría tanto por los pasa, sí, obviamente por los jugadores. Martín, hoy por hoy, ¿qué jugador le hace falta a Racing o qué puesto es el que más le urge a la academia hoy por hoy? Me repetí, Fabi, no te escuché, discúlpame. Sí, que hoy por hoy, ¿qué jugador o qué puesto es el que le urge más a Racing? Mira, el volante creativo, es claro que Racing no tiene idea, es claro que Racing no llega, y las veces que llega por partido, que son dos o tres claras, no convierte. Es por eso que Racing es un organizador creativo, es claro. Sí, pero me decís un volante creativo, pero me refiero al plantel de Mostaza. La idea que tiene Mostaza es jugar sin un creativo. Va, lo hace últimamente metiendo un poco, ¿no?, a De Paul en esa zona, o metiéndolo a rato, los ratos que juega Camoranesi. Pero ¿crees que sería necesario? Para mí sí. Pero ¿vos crees que sería necesario o fundamental que Racing juegue con un enganche desde el arranque? Exactamente, yo me cansé de pedir, más allá de que obviamente sabemos que Camoranesi está para jugar 30 minutos o 20 minutos, me cansé de pedir al principio, porque es en el momento donde empieza el partido, donde Racing necesita ese jugador, después en todo caso cambiar el segundo tiempo, si no llega a jugar los 45 minutos y está cansado físicamente, pero la idea para mí es darle, intentar desde el principio jugar con Camoranesi, ya que justamente a Racing le falta ese enganche, ese cerebro, ese creativo que necesita. Pero no está Camoranesi para jugar los 90 minutos. Es clara, es muy claro, muy evidente, Martín, que no se la banca Camoranesi para jugar todo un partido. Así es. Pero bueno, más de lo que hay, no hay. Está De Paul, que Mauro le pide la presión para que pueda organizar y ser el creativo. No más eso no hay, o sea, no hay banco de suplente tampoco, no hay un jugador que pueda cambiar el panorama de Racing. Es por eso que se la sigue jugando con Repón, es por eso que se la sigue jugando con Villar, pero ninguno de los dos tiene rendimiento alto. Es así. Claro. Martín, como última, ya para dejarte ahí, para que te vayas a acomodar y demás, salió una información que tiraron en un programa amigo, el gran Leo Paradiso, al cual le mandamos un saludo y queremos muchísimo acá, información de que algunos jugadores, o se podría decir que alguien desde Racing, quieren que Camoranesi sea el técnico de la academia. Es muy delicado, ¿no?, esto en este momento que atraviesa Racing. Martín. Es así, yo también escuché lo mismo, Javi, escuché algo de Camoranesi. Son rumores, yo no creo que el plantel quiera ir para atrás para que se vaya a Merlo y llegue Camoranesi. Me parece desleal, me parece desleal para el club. Yo no sé qué pensar, la verdad que no sé qué pensar. Yo coincido con lo que vos decís. Para mí, o sea, estaría fuera de contexto eso. Bueno, Martín, agradecerte. Igual, Javi, disculpame. Estamos acostumbrados a que pase de todo en Racing, ¿eh? Y no nos olvidemos lo que pasó con Isla. Claro. Y sí, porque también. Sí, Javi. No, decide, sí, adelante. No nos olvidemos lo que pasó con Isla, de esos jugadores mismos. Que se instaló el rumor de Camoranesi y por eso quiero relacionarlo con la de Isla. Claro, y es que yo te iba a decir otra cosa. ¿Le vendría bien o no a Racing las las elecciones anticipadas? No, cuando Racing, dejando bien, cuando tomó el mando blanco, pues fue a verlo, técnico con experiencia en Racing, y los resultados empezaron a dar, no se hablaba tanto de las elecciones adelantadas, y no se hablaba tanto de la política, pasó a segundo plano. Es claro que Racing empezó a perder, y otra vez volvemos a tenemos elecciones adelantadas, hay casi 15 agrupaciones, es un año político, claro está. Y si no ayudan los resultados, empieza otra vez el blanco una cosa, que el blanco otro, el blanco no tiene, no eligió la comisión directiva, y pasa esto pero solamente por los resultados. Si no, yo creo que hasta diciembre se tendría que seguir el común, pero bueno, los resultados acá mandan, y como no hay nadie para echar el acento, porque ya todos como Lula no están, es claro que justamente el blanco se ha visto el blanco. Sí, eso coincide, ¿no? Yo coincido con lo que decís. Creo que lo más sano para Racing es aguantarlas, ¿no? Y que se den como tienen que ser hasta diciembre, ¿no? Que se viva el año político que se viene en Racing, que va a ser lindo, ¿no? Va a ser una, ojalá que sea una guerra leal, ¿no, Martín? Que sea una guerra bastante, bastante leal, aunque sabemos, y siempre lo he dicho, política es política. Y la política siempre es complicada, por no decir otra palabra, ¿no? Pero sea política de un país o política de un club, siempre es muy, muy difícil, ¿no, Martín? Esperemos, yo lo único que pido es que sea con paz, que sea para el bien de Racing, que sea para el bien de Racing. Y que las agrupaciones, la verdad que no tengo entendido cuántas hay en total, me habían hablado entre 10 y 15 agrupaciones, que se pongan de acuerdo. Y que tienen todas para abajo, es el bien que queremos todos nosotros. Sabemos todo lo que pasa, sabemos las internas. Yo lo primero que quiero es que se pase a seguir bien y que den todo con el club. Nada más. Yo desde ya lo único que pido para ustedes, que son socios que pueden votar, los que estamos acá, es obvio que no podemos, ojalá que tengan la calma, que se den el tiempo para estudiar bien cada agrupación y ver qué es lo que más le sirve a Racing, ver cuál de verdad quiere ir al frente por la academia, como decís vos, tirar para un mismo lado, quién es más consciente y quién le puede dar a Racing ese salto de calidad que necesita el hincha, que necesita el socio, y darle al club el lugar que necesita, el lugar que requiere, el lugar de donde es Racing, Martín, donde merece estar la academia. Así es, sí, coincido, Javi, definitivamente. Ojalá que así sea, que sea un año en paz, que los resultados se den, y justamente está saliendo Agustín Orión a la cancha, así que estamos seguidos. Roberto Ares. ¿Ya está Saja calentando? ¿Ya te hace entrada en calor, Martín? Porque me decís que salió no, Orión. El Tino está y recién acaba de salir Agustín Orión, exactamente. Están los dos haciendo precalentamiento. Bien, Martín. Así que, bueno, te agradezco por la charla. Muy, muy, muy buena charla. No había tenido el gusto de hablar con vos nunca y la verdad que un gustazo haber podido aprovechar esta tarde-noche para entrar en conversación con vos, Martín. Javi, el placer fue mío y espero que cuando vengas por acá nos encontremos, nos conozcamos. Escucho siempre Racing Sin Fronteras, los escucho muchísimo, me encanta, claro, me encanta lo que haces, me encanta la pasión que le pones. Y nada, espero que cuando vengas acá a Argentina nos conozcamos, así tengo el placer. Muchas gracias, Martín, ya se va a dar el momento. La vez pasada fue complicado, ¿no? Se me complicó mucho con alguna gente, pero ya ahora la segunda vez que se dé, ya va a tener uno la cabeza un poco más acomodada para ir acomodando e ir viéndose con el resto de la gente, que de verdad es la gente que uno necesita, es con la gente que uno necesita rodearse, hablar y estar para que Racing sea mejor cada día, Martín. Ay, muchísimas gracias, y de verdad, si me pueden la piel de gallina hablar con vos, me contó Pablo de tu historia todo, y es genial, y te felicito. Y te agradezco por seguir esos colores. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo que me diste de charlar. No, por favor, Martín, en cualquier momento. Siempre, siempre, siempre los micrófonos de Racing Sin Fronteras están abiertos para vos, amigo, cuando querás. sin dudas. Gracias, Javi. Gracias. Te mando un abrazo y bueno, hagamos fuerza desde lejos por Racing hoy. Un abrazo. Sin duda, como siempre, abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Hernán. Chau, chau. Ahí pasaba Hernán Di Marco, bueno, también acá por los micrófonos de Racing Sin Fronteras. Paulito, un capo, Hernán. Era Martín, Martín el Mago Di Marco, el Mago le dicen, así que el Mago Caprio, ¿no? Tuvimos gente llegando, gente en prensa. Al entrar en prensa veíamos gente que quería pasar para el lado de Boca. No me extrañaría, ¿no? Solo, algo de eso, que debe andar dando vuelta. ¿Qué es eso? Es Boca. Por ahí seguramente algún infiltrado debe haber metido ahí entre medio de la gente de Racing, pero bueno, acá estamos ya haciendo la cabina 11. Un segundito. ¿Javi? Bueno, estamos. Sí, Pablo. Sí, sí, acá estamos, haciendo la, para la cabina 11 ya, que están los muchachos. Lo veía Pichón ahí a lo lejos. Grande, no lo olvida, está Pichón con su señora ahí. A ver, ¿qué hora es, Javi? No tengo acá el reloj a mano, pero ya estamos casi en el arranque, ¿no? Son las 21 menos 2 minutos, Pablo. Ah, bueno, bueno. Ah, sí, sí. Pichón hay para una hora más o menos. Así que, ah, el otro día, no, Pablito, el otro día estuvo con nosotros mientras hacíamos la hora de la Academia de Marcia Mitrano a través de la AM 1380. Estuvimos con el gran Pichón, un tipazo, Pablo, se va de tema, pero cómo te cagas de risa, ¿no? Con Pichón. Aparte, yo diría a la señora hace un rato y bueno, obviamente le manda saludos tanto a Gus como a vos. Grande. Aparte que habla con la posta, Pablo, siempre, ¿eh? Bueno, Javi Gus, ahí ya nos vamos preparando para la transmisión. Acá estamos en la cabina 11, ya estoy entrando, está Javi Pérez haciendo señas, pero vemos de visto. Está Claudio Simonetti, está Tincho Casal, así que, bueno, ya estamos casi arrancando desde Antares, para todo el mundo también, obviamente Chata Cadela, Premium, la Super Sport también, Javi. No, no, Pablo, hoy no. Bueno. Pero le mandamos un saludo a los amigos, le damos un saludo a los amigos de la Super Sport que nos hicieron el aguante el pasado miércoles. Estuvieron con nosotros desde que arrancamos las 16 horas hasta tarde de la noche, así que muchísimas gracias para ellos, un saludazo. Un fenómeno también el controlista de la Super Sport, Pablo. Bueno, ya vamos cerrando, está Claudio Simonetti, el que faltaba para saludar, aunque sea Claudio. No te voy a pedir un pronóstico, pero ya está confirmado las alineaciones. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Racing va con tres cambios, que son De Paul por Villar, Gómez, Quiles por Gómez y Isla por Vieto. Igual no está confirmado todavía en prensa, pero se habla de que son los tres cambios con respecto al equipo que tengo con Lanús. Bueno, vamos a ver si también, así que ya cerramos desde acá y ya nos vamos a meter por Antares, pero también obviamente por ZKD y por la Premium, para la gran transmisión de Racing Boca, la mejor, la inédita, no internacional, como dijimos en la previa a la nota a Chiodini, así que una nota que va a dar que hablar, una nota que nos falta escuchar, una parte polémica que nos faltó escuchar, no estando ahí, pero ya vamos a escuchar y vamos a ver la repercusión que tiene, Javi. Muy linda la nota, Alfredo, la verdad que nos gusta cuando se abren a hablar y dejan algunas cosas. Para el hincha, algunos ya empiezan a reclamar algunas cosas, ¿no? Capaz leen solamente lo que vamos subiendo, no lo podemos subir todo, y leen alguna parte de lo que se dice. Y bueno, el hincha se caliente, da para las puteadas, pero escuchen, ¿no? Creo que es necesario que escuchen la nota, bastante clara, muy muy buena, muy abierto, Alfredo Chiodini para hablar. Y bueno, una lástima porque estuvo acá por Costa Rica y lástima, le hubiéramos dado una mano, Pablo. Sí, y bueno, ya se gana, paso a paso es todo, como decimos. Así que, Javi, un abrazo grande a vos, a Gus, nos vemos en un ratito en el post partido y ahora con toda la transmisión esperando obviamente el triunfo de la Academia. mucha gente que va copando de a poco el Coliseo, así que bueno, esperamos el triunfo, esperamos que cambie la historia, una vuelta de página una vez más, ojalá que sea de acá un ratito. Un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Nos quedamos escuchándolos por AM1650. Nosotros de momento nos vamos a quedar acá. En el momento que ustedes hagan el enlace, nosotros ya entregamos. Pablo, antes mandarle un saludo y un abrazo para perdón, para Cecilia Rial, que dice que estuvo muy buena la previa, así que el saludazo para ella, un beso grande y muchas gracias por siempre. Un beso de acá, de parte de todo el equipo. Es una, como una productora del programa, ya de la transmisión. Así que nomás un saludo grande. Nos vemos en un ratito. Dale, Pablo. Nos volvemos. Bien, ahí pasaban los muchachos desde la cancha en la previa de Racing Sin Fronteras, de la transmisión líder de la academia. Obviamente es una producción de Racing Sport y una coproducción del Chat Acadé y también de Racing Sin Fronteras, donde colaboramos, damos una mano, somos uno solo, somos prácticamente un mismo medio, del cual, bueno, se desprenden varias cosas, como lo es obviamente el Chat Acadé con su página www.chatacadé.com, el chat donde pueden entrar e interactuar obviamente con de la academia, debatir algunas cosas, también escuchar los programas partidarios, como 15 programas partidarios capaz por día los pueden escuchar. Si no lo escucha en vivo, si no lo puede escuchar desde su celular a través del TuneIn, que es el Chat Acadé, entonces no importa, la noche cuando llega, escuchar alguno, perdón, o alguno grabado que ya ha ido quedando y quiere quiere escuchar algunas cosas, pueden ingresar www.chatacadé.com. También, obviamente, nos pueden visitar a nosotros, sí, a través del arroba RC Sin Fronteras en Twitter. Ahí tienen toda la información que día a día va subiendo, va dando una mano Matías Capararo, también Álvaro Sánchez, a quienes le mandamos un saludo, gente que apreciamos muchísimo y nos dan una gran mano. Y, obviamente, también la información a través de Racing Sport Vivo en Twitter. No olviden también que pueden escuchar el programa de nuestros compañeros A Puro Tenis AM1650 en AM1650 Radio Antares de Pilar. Pueden escucharlo los, Gus, a ver si me ayudas, martes a las 14 horas de Argentina, puede ser, ¿no? A Puro Tenis, sí, martes a las 14 horas. Con Pablo Margolis en la conducción y quien lo acompaña es Santiago Ramírez, Santi Ramírez, querido Santi Ramírez, que le enviamos un saludo a Santi, ya que su mamá sufrió una fractura en el húmero del brazo derecho, si no me equivoco. Esperemos que esté mejor la señora madre Esperanza, sí, la señora madre de nuestro queridísimo Santi Ramírez, que ya esta semana que viene se va a reincorporar a Racing Sin Fronteras, así que el saludazo para Santi, el saludo también para Ariel Darío de Olosa, hoy no está con nosotros, perdón, se encuentra haciendo algunas gestiones personales, no está en Buenos Aires, así que el saludazo también para Ariel de Olosa, para Seba Pirillo, para su mujer, ya casi viene la nena, si no me equivoco es Sofía el nombre de la nena de Pirillo, así que ya falta poquito, creo que en 2 meses ya habrá una nueva académica, una nueva integrante de la transmisión líder también. De la familia académica, sí, realmente esperando eso con muchas ansias, me imagino, porque me tocó pasarlo y bueno, y se vive con mucha felicidad, con muchas ansias. El caso de Ari Llorosa, a quien le mando saludos, obviamente también, nomás confirma la regla del viernes pasado, ¿no? Que dije antes, que me parece una grosería repetirla, pero tira más que todos los compañeros juntos. ¿El de quién? ¿De quién? El caso de Llorosa. Era parecido a la regla. Confirma la regla que una cosa de esas tira más que 50 compañeros juntos. Acá, es que es muy grueso el que me pasaron acá, David Lara, pero ya estamos a punto de entregar, así que leo esto y nos vamos una tanda y me desaparezco yo. Se la está bancando el internet.

Como les contamos, Racing irá con dos cambios. Gus, Quiles por Gómez y Viola por Vieto. Sí, complicado el tema ahí. Con claro, Quiles por derecha, ¿no? Además que no va a estar, ya conocido obviamente y sabido, el tema de Ortiz, que no jugará más durante lo que queda del semestre. Y Villar quedó fuera, debido a una lesión en la cara posterior del muslo izquierdo, así que se perderá la fecha de hoy. Esta fue la previa de la transmisión líder de la academia, de la mano de Racing Sin Fronteras y de Chat Acadé. Le agradecemos de mi parte, Javier Lepis. Espero poder reencontrarme con ustedes después del partido, ya que sabe Gus que estoy teniendo un problema de señal. Se la está bancando el internet, Gus. No sé si está saliendo bien, se me está cortando un poco acá. Todavía está saliendo muy bien. Bien. Así que, Gus, de mi parte, muchísimas gracias por acompañar, como siempre. Excelente la previa y muy buena la nota a Alfredo Chiedini, Gus. Muchas gracias, sí, fue una linda nota, creo que fue informativa, al menos tocamos los temas más candentes que nos puede ayudar a entender Alfredo Chiodini como parte integral e importante de esta comisión directiva de Racing, ¿no? Exactamente, Gus, así que bueno, el saludo para toda la gente, nos reencontramos en un rato, ya están los muchachos obviamente instalados en la cabina 11 del Coliseo, y ya nos vamos a quedar directamente con ellos. En cualquier momento Gus me dice y va a ir directamente la transmisión con ellos. En cualquier momento, Javi, cuando vos quieras, meto el separador y arrancamos con la transmisión en vivo desde Antares de Pilar, AM1650. Va yendo por chatacadé.com/radio, el tune-in del Chatacadé, y por la FM 100.9, Premium Classic de Marcelito Mitrano, que parte muy importante también de esta locura que hacemos varias veces por semana, ya casi todos los días, ¿no? Sí, ya copamos todos los medios, así que, bueno, un gustazo, Gus. Así que nos quedamos ya con los muchachos, Gus, te mando un abrazo, un poco jodido de la garganta, así que te mando un abrazo, Gus, y ojalá que gane Racing. Vamos, la academia. Aguante Racing, chao. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. A partir de este momento, Racing Sport Vivo, una transmisión distinta para una hinchada única, distinta a las demás. Y la número uno, en la conducción y comentarios, Pablo Margolis. Relatos, Federico Tedesco. Racing Sport Vivo, siempre junto a la academia. Gracias, chicos, y buena transmisión. Hemos a Jorge Sanesquiel, el colega, amigo, gracias a Pasión Inexplicable. A ver, está por ahí Norberto Chimeni, a ver, el lector de Radio Antares. ¿Cómo le va, Norberto? Saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Y mira, pensando lo que dijo, no sé si Ortiz lo dijo, quien dijo que esto lo van a sacar, a Racing lo van a sacar los que son no tan jóvenes. Estos muchachos que son jóvenes y que se van al cabaret después del partido o antes del partido, tienen que empezar que son profesionales y tienen que elegir entre la broma o el profesionalismo del deporte. Esto es lo que a mí en este momento me preocupa mucho. Ojalá hoy se dé y bueno, y realmente, personalmente creo que Merlo merece todo el apoyo posible e imaginable, porque lo único que le falta a Merlo es meterse en la cancha para jugar el partido. Y sí, pues coincido con vos totalmente, Norberto, que hay que bancar obviamente a Merlo, que los jugadores tienen que ser profesionales, no les falta ganar más que en un clásico más contra Boca, y ya que el independiente Pablo va a conseguir conmigo para irse a Racing, donde es el clásico más importante. También está en ese corrido, pero siempre su gustito de bailar con Boca está latente, ¿no? Exactamente, y amén de eso, que piensan que tienen una camiseta que tiene mucho peso, como decía Roberto Perfumo, los bastones de Racing pesan una tonelada. Y bueno, si no son capaces de hacer el esfuerzo para ser profesionales, viejo, que vayan a jugar a la bolita, pero no al fútbol, que es una forma de robar a las instituciones y a los socios que ponemos plata para mantener la institución. Es una realidad. Yo tengo 6 hijos socios de Racing y son 6 entradas al equipo y por lo menos, un esfuerzo. Pero... ¿Qué tal, Norberto, Pablo? ¿Cómo te va, Pablito? Mira, medio enojado por esta situación que conocemos, de que, bueno, hay gente que parece que no le importa al Racing y se van de garupa. Sí. Bueno. Lo que le decía también el otro día, uno lo mínimo que pide, la hinchada ya no pide que sea barata en cuanto a juego, pero mínimamente el esfuerzo y dejar, a ver, laburan de eso, entrenan a veces muy poco tiempo, pero bueno, entrenan y trabajan de esto y tienen que dejar la vida en cada pelota. Pero seguro. Que haya una ovación hacerlo porque puso la pierna en una parte del partido. Tiene que ser los 90 minutos los 11 jugadores. Es lo mínimo que pide el hincha. Usted no pide el jugar bien, que antes era un clásico en Racing, ¿no? Así es verdad eso. Y bueno, vamos a ver hoy qué pasa. Y el que no se sienta jugador y profesional... Y bueno, querido, acá los apellidos no sirven los bastones de Racing, que como decía Roberto Perfumo, pesan una tonelada. Que tengan buena transmisión y que Dios nos ayude. Ojalá que sea el triunfo. La gente es impresionante lo que está entrando. La estoy viendo por televisión, chicos, grande ahí. Entre ellos andarán mis hijos gritando como locos. Bueno, buena transmisión, Pablo. Hasta nos vemos, nos escuchamos al final del partido. No estamos primero, no estamos segundo, está último Racing, pero es impresionante la gente, así que le den algo a esta gente de una vez por todas, Barberto. Así es. Éxito, grande, nos vamos hablando. Éxito para hoy, gracias. Gracias a ustedes, saludos ahí a Martín también, el operador Martincito, como le dice Fede Tedesco. Se va llenando la cancha, el mástil ya tiene un oficiante, ¿no?, de telefonía, así que ojalá que haya buena señal de ahora en más, tanto a nivel de telefonía como tema internet, el wifi, es una de las críticas que hay, que deja mucho que decir para la gente que se va comunicando vía internet. Se va copando de a poco, la manga está extendida, está por salir los equipos, está todo preparado. Estamos todos listos, ¿no? Como tenemos los cubiertos, el plato acá. ¿Querés hablar de algunos jugadores que vistieron ambas casacas? Dale, Polito, vamos. De los buenos, de los malos, de todo. Luis Abramovic, en Racing lo anduvo bien. Marcelo Andrade, Julio César Valerio, que falleció, que era el arquero suplente en la Supercopa del Pato Piñón. El Piche Escudero, Néstor Fabri, el zurdo, campeón de la Supercopa. Julio Larticoitea, el bajito. César Menotti, en la época un poco más antigua a nuestra época, el Colorado McAllister, que tuvo un paso no tan bueno, Tito Pompey, Carlitos Esqueo, Colorado Java, La Falla, ay, cada apellido veo acá, el Chino Delgado, sí, Castromán, no anduvo bien para nada, Luis Ibañez, que estaba, el Cholo Pavón, que ascendimos con él, con goles del Cholo, el recordado Daniel Severiano Pavón, arqueros como Migliore, Facundo Saba, Tito Pizzuti, ¿no?, que Racing creo que lo vendió a Boca en su momento, Carlito López, Silvio Carrario, hay muchos jugadores, Diego La Torre también, ¿no? ¿Te acuerdas? Está Diego La Torre acá, ¿está Diego? Está Diego Lamprete, Diego La Torre, ¿recordado? Bueno, el paso por Racing de Diego La Torre. Vamos a ver si podemos hablar con él, obviamente es colega nuestro ahora, y recordamos el gestito, ¿no?, hasta en Mar del Plata, torneo de verano, después de hacer un gol como señaló a su ex hinchada, que lleva una banda acá, ¿no?, horizontal, y que señaló, sí, tapando, se estaba resfriado, ¿no?, en ese momento. Tito Pompey también, ¿no? Tito Pompey también jugó en Racing Boca. Esperamos por el seguido, Pablito. Faltan solo 10 minutos para comenzar el encuentro. ¿Le parece un poquito repasar el historial? Dale. Bueno, jugaron 162 partidos, ganó Racing 48, ganó 59, empataron empataron 44 partidas, no fue 140, hablábamos con un amigo, ¿no? Justamente, que Norberto también debe estar de acuerdo. Racing en su momento tenía de hijo casi a todos los grandes también. Racing le llevaba partidos a todos. Hoy por hoy, lamentablemente, con ningún grande, salvo San Lorenzo, que estamos ahí, que lo pasamos por un par, que bajamos. Pero Racing a Boca era de igual a igual. Con River en su momento también, con los vecinos también. Así que tantos años que pasaron y cómo se vino abajo en ese sentido Racing, ¿no? Más allá de las estadísticas, eran partidos ganables todos y con los grandes también. Y hoy por hoy cuesta mucho también hasta los más chicos. En la década del 90 y el 2000, cuando Boca lamentablemente lo pasó rápido hacia aquí. Sí, ¿qué tal? Tenemos un cambio en último momento. Dinero no va a salir, vamos a salir, pero está Guillermo Auche. ¿Y el equipo te lo El equipo, el que dijimos, si me quedó igual lo fueron a cambiar justamente por este cambio, pero sí. Los tres cambios que habíamos dicho anteriormente. Bueno, Guillermo Auche aparece en el banco suplente, los compañeros no solamente un plazo, pero bueno, imagino, porque si no, debería estar en el banco suplente, pero bueno, obviamente que está la confianza. Auche, un juvenil que juega bien en reserva. Sí, uno de los que prometen, ¿no? Que pueda andar bien, pero en este momento Mostaza recurre a alguno de ellos también para que sean parte ya del cartel. Bueno, 8 minutos para el comienzo del juego, se viene el partido, la gente grita, canta, se viene el partido, vuelvas a escuchar por Radio Antares Pilar, 1650, eso decide funcionar, aparece Radio, señores, aparece la palma de campo de juego, como la por Paja vestido, el azul, Racing metido de Racing, metido de Pilar, el remate de Pilar, está rápido el campo de juego, señores, aparece la academia para jugar el chance contra Boca, ya está la academia, canta, canta, de Pilar, señores, mucha gente este domingo por la noche, bajo la lluvia, la gente viene igual, al entrar a Racing, a la de Tautía, a un triunfo, a contar con su clásico, ya está la tele, a Pablo Margolis, qué recibimiento, ¿eh? Espectacular el recibimiento de la gente, como dije antes, ¿eh? Estamos primeros, no, segundos, no, estamos últimos, pero mira lo que es esto, impresionante el recibimiento, a ver, el pedido a los jugadores una vez más, denle una alegría a toda esta gente, que es lo mejor que tiene Racing, que es la mejor gente que hay. Tiene una alegría, den los tres puntos, dejen la vida en cada pelota, como tiene que ser siempre, ¿eh? Escuchá. Bien, repasamos los 11 de Racing, que es un momento y dice, ¿para qué puede ser? Racing me contrató en Taja, y Malquines, Abedesich, Caiz, Corbalán, Cerro, Pampi, Zuculini, De Paul, Viola y Lauche. Bien, perfecto, ahí pasaba la academia por toda su máquina de memoria, muy bien. Aparece de esas finales, llevado por Juan Román Riquelme, su capitán. Es el equipo frente, aparece de esa de Boca con su de Pilar. Realmente, mucho servido, ¿no? Acá la violencia de compañía. Mucho servido, sí, lo que hicimos en Racing Sin Fronteras el viernes a la noche. El papelón de lo que fue la conferencia de prensa de Riquelme con un hachazo al lado, como era Bianchi, un técnico que demuestra personalidad, muchas veces ironía, muchas veces soberbia, y un jugador que maneja Boca, a un equipo tan grande, un club tan grande como Boca, que se hace lo que él quiere siempre, y que dijo a la prensa que si no se va a pruebas en el fin de semana, que no van a hablar más durante el campeonato. Yo me solidarizo nuevamente con los colegas de Boca, y eso pasaría en Racing. No espero que Riquelme diga que no quiere hablar con la prensa. Directamente yo le diría, mirá, quédate tranquilo, nosotros no te vamos a hacer más notas a vos. Eso es lo que debería haber hecho la prensa de Boca. Bien, Riquelme se va a saber, ¿no? Bueno, soy en base de la selección, no lo harán, pero creo que no se conoce el Merlo. Pero llamativo, pero bueno, un jugador Riquelme que no está en todos los partidos que se disputan la cancha debido a que es un jugador que sufre bastantes lesiones. Es siempre un gusto, un lujo por ver a Juan Román Riquelme entre la cancha, esperemos que hoy no se luzca. Riquelme dijo que Racing, perdón, tu opinión, es la mejor hinchada del país, en la cancha también. Yo le agradezco, pero al igual que Bianchi, son de decir ese tipo de cosas como para quedar bien con la gente rival y después terminan ganando, terminan haciendo partidos. No me gustan esas cosas, así que le agradezco lo que dijo, pero no lo tomo como un cumplido. Esta boca de cambio de escudo que va a formar con Orión el Arco, Marino, Fermín, Catarina, Virtúa, mitad de defensa, va a estar el pichón presente, no está Gago, lo más que está Gago para que no juegue, ¿no? No, más que no está Gago que está en un loco nivel, pero sabemos que junta con Riquelme y tiene un poquito nomás del rendimiento de la selección nacional, es un jugador pero a temer mucho, un jugador fundamental, un jugador que ha tenido un excelente nivel en el torneo pasado cuando Racing cayó por 2-0 en la cancha del Cerro. está Perón y también al Sánchez Niño, Chiviota y Riquelme. Se está cagado. No está horrible. Realmente me la jugué. Vamos a seguir siendo. No está la planilla y bueno, está cagado. Está cagado porque estamos viendo justo enfrente de nuestro cagado en este momento saludando a Pancho Cerro. Así que lamentablemente. No juega Rivero, pero lindo equipo que plantea Boca. Esperemos que sigan con el rendimiento pobre. No sube la prensa, porque es eso que Bianchi y Merlo confirman tarde la formación. Así que la gente de prensa, después que llega tarde, yo quiero decir, mira, adivinando. Sí, ahí un saludito también, ¿no? No, y 14 de Racing. Con algún suplente, de país también Cajay que jugó en Boca. Cajay que jugó en Boca, sí, está con la número 6, Chile que entra a 14, la 35 con la 36 y la número 32 con Blanco. Sí, no, sí. Son algún ex compañero, me imagino, de Colón o de Quilmes, ¿no? Con Trípoli, con Trípoli, ¿sí? ¿Trípoli o Trípoli? Sorteo de capital entre Juan Román Riquelme y el Chino Saja, señores. Se viene el partido en solo dos minutos. Vuelve a salir por Racing Sport en el 1050. Radio Antares. Pidió mucha cámara, mucha fotografía para Carlos Díaz, que muchos fotógrafos. Un clima complicado en Boca. Se dice que se pierde, bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. A la hora de que Racing. Que gane Racing. No me importa que pierda Boca. Que gane Racing. Después lo que pase en otros equipos, cada uno tiene su historia. Acá está Mostaza Merlo, felices 100 partidos, le decimos a Mostaza, muchas gracias toda la vida, le decimos a Mostaza, y ojalá que los jugadores desde adentro del campo le demuestren que quieren que se quede también. Y todo el silencio, nos abrimos. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón, teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón, atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo. Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Por abajo, a intentar llegar por los costados. Y en el medio, donde es el corazón del partido, es donde Racing se debe imponer. Racing, el local, tiene que jugar siempre de la misma forma, pero el mediocampo es donde Racing tiene que ganar el partido. Bien, comenzó para Racing, ser Pablo Margoles, que hable de eso en 9 días. O sea, se queda, chico, 30, son queridos. Pero que después se me hablo a mí. Esa es la propaganda, ¿eh? Ahora sí, va a comenzar el encuentro, rapidito, todo su mati, todo confirmado, Racing y Boca ya. Así es, Sebastián Saja y Mike Quiles, Sabecic, Caixo Balán, Zuculini, Cierro Camping, De Paul, Auche y Vieto. Yo le digo perdón por la local, por visitante, Oriol Marín, Cata Díaz, Forlín Insúa, Herbes, Gago, Bravo, Sánchez Miño, Riquelme y Ciglioti. Acompañó todo, la verdad, Bianchi, ¿no? Poniendo a Felipe Bravo en vez de Rivero o a Perotti. Así es, hablaba de Pirote, Luciano Acosta, en todo caso Rivero, pero finalmente se dio optó por Federico Bravo. Ya les comenzó el encuentro, movió Boca, señores, juega rápido, juega un poco, lo escuchaba, por rápido, por la 1050, Radio Antares, Piedad de Sonde, 100.9, chatacable.com. Ya tiene Farlin, sale del fondo, porque Jota viene para encima, sale del fondo, sube a su atrás, y sale del fondo atrás, Farlin, va a reventar Farlin, le reventó Farlin, un cachillo, está con este, Siete la bajó, lo recuperó bien, la academia, bien con Kirin, muy bien la campi, está de cancha, que viene atacando Cañada, va para Auche, viene David Auche, va Gabi, viene para Dios, que también se buena, ahora se buena, Canela, Canela, para ahí, para después, puede poner un rebote, acá el cuidado, pasó Pulir, y justo Cortenzúa, sigue el peligro, le busca la academia, sigue Viola, siente la Viola, la saca de cabeza, justo Cachadía, con todo empezó a hacer el ataque, se viene Chile, abre la cancha Chile, me gusta rápido como está en el comienzo, me gusta Margarita. Sí, hay que salir de esta manera, hay que mantener este juego, hay que tratar de tener la bota ahí en su campo y tratar de ganar así de esta manera, como va usted, aunque es por ahora no está ahí, pero es esto lo que pedimos, es esto, velocidad, es marcar, es anticiparse, es llegar con más gente, esperemos que siga de esta manera, es solamente el comienzo del partido. 10 minutos de juego, el Sayo Chinobal va a sacar. En salida de libre es Agustín Orión, señores, ya cambió la tábala, ¿no? Marlo cambió la camisa, ¿no? Ya estoy viendo a ver qué paró. Aquí en Mostaza cambió la camisa, la tiene blanca, y bueno, igual en la tábala no hay resultado, ¿no? Porque Mostaza ganó un solo partido. Está en el fondo Cavalia, perdón, en Suba. En Suba viene rápidamente, lo pega al fondo Bravo, Bravo toca para Herbe, Herbe otra vez, viene para Niño, mitad de cancha se tiene Boca, va Niño, la tiene gente Niño, viene para Riquelme, roba Riquelme, viene mitad de cancha, viene para el jugador. Llegado, después le hago un rebote, se tiene Boca atacando, por ese costado se viene, Marín se equivoca, Marín me copia bien el balón y sale el fondo, Corbalán. La tiene Boca buscando el balón ahí, Lopi la va sacando Cajal, mitad de cancha, reventó Cajal, bien Cajal y se descomienta, que será todo. Tiene Riquelme, la tiene Riquelme, Riquelme viene para el Mingo, se viene el Mingo, la pierde el Mingo, viene la recuperación de Cerro, que finalmente no tiene 5 manchas, ¿no? Un error parece de los cálculos de la AFA, Cerro se especulaba porque había sido la quinta amarilla. Algo que no teníamos con estos números en la previa del encuentro frente a Lanús, y los que tenían cuatro amarillas justamente eran Viola y Cajay, así que finalmente Cerro, luego de la revisión en AFA, va a jugar cuatro partidos, solo tiene cuatro, tres amarillas, perdón. Y la cuarta, bueno, porque frente a Lanús porque tenía tres amarillas. Entonces, ¿a cuidarse con cuatro quién? ¿Cerro? Cerro, Pais y Viola. Muy bien, el próximo partido de Racing es con Newell's, que nos oye el próximo domingo a las 5 acá, estaremos ahí seguramente. Un Newell's complicado, un Newell's que hoy perdió con Olimpo, que venía a hacer 4 goles por partido, un Newell's que, bueno, sabemos que tiene un gran nivel y en pasar ya se fuerza, así que esperemos que Racing saque un buen resultado hoy para ir un poco más tranquilo a esa cancha complicada. Era la conclusión, Pablo, que cualquiera gana cualquiera, en el Newell's ganó Vélez y después perdió con Olimpo. Olimpo perdió con Boca y después ganó. Pero, o casualidad, van a andar, ganan los de abajo, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Así que ganar como sea. Y otro caucho viene para el Palma, el pase, se equivocó, la vuelta queda Agustín Orión sin problemas, hasta aprovechar por la izquierda, ¿no? Donde defiende Marín y defiende más atrás. Y el Racing tiró un poco el juego por ese lado en este comienzo, lo que tiene que hacer también News juega por la Copa en otra semana, ¿no? Así que son cosas a aprovechar, por eso hablo de aprovechar o no, Racing. Hay que pensar en Racing, más que nada, pero hay que aprovechar esas cosas, ¿no? No es lo mismo jugar tres partidos que dos. Hay un partido en Racing. Así es, Corbalán llegó bien al delantero, le dieron un golpe, pero no, era falta, que no cobraba, y encima después llamó al médico urgente. Le dice quién está más a Marlo, cae de la izquierda. Gustavo habla mucho con Quiles, no pide más presión en el técnico de Racing. Y habla mucho, me parece que lo va a volver loco, Quiles, no sé usted qué piensa. Que tenga cuidado con la subida de Sánchez Miño, que sube Quiles por la izquierda. Cuidado. Pero me parece importante lo que destacaba recién, Fede, el hecho de el costado derecho de la defensa de Boca, el ataque del lado izquierdo de Racing, donde ataca Rodrigo Paul, porque es clave. Cambio en Racing, parece. Cambio, no más cobrarán. Así es, no más cobrarán. No cobró el técnico, no veremos si no es un central y pasa acá. Y los suplentes son José Luis Gómez y Jonathan Cabral. Veremos si no es Jonathan Cabral y pasa acá al lateral o José Luis Gómez de. De la izquierda. Algo le dicen, Merlo Subini, habla con Bolton, rápido, tenemos apenas 4 minutos por tiempo, clásico, ¿no? El partido recién había comenzado, y lamentablemente parece que está de Corbalán en esta lesión, es muy extraño todo, seguramente entre Gómez, ¿no? Sí, viene Gómez. Ingresa al 40, José Luis Gómez, veremos si juega el T3 o Kile, ¿no? Vamos a ver cómo lo arreglamos tanto. Para destacar el momento y que esta lesión no viene a jugar cualquiera, sino de una falta que se sancionó. Bueno, va a entrar Gómez, está por viejo la academia, la tiene afuera de la cancha Corbalán. Gracias, las 5 tenemos, final del partido por tiempo. No, el cambio de Riquelme, Riquelme viene para Marín, se viene Marín, está con uno más con Boca, luego que ahora está con uno más Boca. Mitad de cancha, viene a Gago, Bueno, mira rápidamente, para que tenga Forlín, Forlín está de cancha, viene para Riquelme, cuidado con esto, va Riquelme, va Román Riquelme, que después de muchos años vuelve a Racing. Lo que pasa es que viene Riquelme, marcó bien Cajal, bien Cajal. Estamos teniendo para Gago, ahí viene Fernando Gago, aquí en Boca. Gago viene para Riquelme, Riquelme para Niño, Niño para Riquelme, que no llega Riquelme. Menos mal, antes saca, se queda con la bola. A ver, ¿por qué no lo marcan más a Riquelme? Sabemos que no está al 100% de lo físico. Hay que estar más cerca. Recordamos aquel partido donde Racing ganó 3-0, como Franco Zuculini lo borró de la cancha, pegándosele, molestándolo. Un Riquelme que ya está más grande que esa época, tiene que tener un marcador así también. Más allá que el darle pelota al campo, sabemos el riesgo que corremos. A ver, Claudito, repasemos su frente de Racing y de Boca, por favor. Néstor Ibañez, José Luis Gómez, Jonathan Cabral, Luciano Huel, Mauro Camoranesi, Luciano Viedo y Guillermo Auche. ¿No te quedás fuera del banco, niña? No. Ah, así es, que José Nero ingresó a Auche. ¿No solo de Boca, frente de Boca? Como el Trípoli, Claudio Pérez, Hernán Grana, Diego Rivero, Luciano Costa, Claudio Riaño y Diego Perotti. Sí, que acá díganme. Y van a apuntar que Claudio Corbalán volvió, le vi con un par de molestias, pero sigue en el primer equipo, por ahora en cambio se frena de José Luis Gómez, sigue de banco. El médico Rossi hizo un gesto de plato de cambio, pero aparentemente, bueno, volvió y dio la prueba. No, esto pase malo, ¿no? De Paul, que también lo hizo en cancha de Lanús. No entendemos. Tiene compañeros cerca, busca hacer cambio de frente muy arriesgado. Auche viene para ir a correr, viene a correr, marca Marín. Va, cuando viene el balón, lo marca Marín, marcó bien. Lástima, después de esta caída. Ay, lástima, bien, está bien, bien, lamentablemente. Ojalá mejor. Vago, haciendo el fondo. Claro, que solamente juega. Después con la selección, el miércoles, eso es importante. No, después va a estar cansado, Vago, ¿no, Palito? Sí, ¿cómo jugó? No pude ver el partido. Pero más o menos jugó. Como viene jugando en Boca, mal. Bueno, que sigan esta senda. Al menos por hoy, después no me importa. Está bien, jugando bien la selección, ¿no? ¿La gente ya está de cambio? Obvio, seguro. El fondo Riquelme mal, pasa Riquelme, no fue tan malo, yo Miño igualmente, yo Sánchez Miño, soy viene el 11 de los Café Catrán, mitad de cancha, viene por el capitán Riquelme, todo pasa por Riquelme, hemos que hacer claro eso, va Riquelme de la bola para, y ya está evitado, cuidado, va hasta el fondo, suba, cuidado, gente, suba, cuidado, la va sacando, me lo va a cajar, ya subió, cuidado, con señor, querido, lateral, para Boca. Repito, creo que lo dije antes, ¿no? ¿Por qué le dan el espacio a Riquelme? ¿Por qué lo dejan recibir tan solo, meter esos pases tan tranquilo, ¿no? Se viene el miedo, el favor de niño, cuidado, se quedó querido. Se sacó menos mal Corbalán cuando llegaba con todo Marín, se sale Barras, y me va a seguir con ataque. Va atacando de Paul, se viene atacando de Paul, sin el tema, sin el mundo, sin el partido. Voy a escuchar Corbalán, sin el fallo del clásico. Corbalán, sin el fallo de Rodrigo de Paul. Le pido Corbalán, la puta bien. Rápidamente para Vila, Valentín, lo marca Marín. Va a estar Pablo Valentín, puede estar en el centro. Se está quieto, corner, ¿no? Sí, corner. Está en la academia, en Nacho Mundo, en el segundo tiempo. Racing busca el partido, Pablo Margalí. Es el lugar donde está buscando Racing, ¿no? El sector izquierdo del ataque. Por derecha hasta ahora no se hizo nada. Todo va por ahí, hasta ahora sacó un poquito de ventaja Racing. Sí, el porro sigue para Racing. ¿Sí le pega después, no? Aquí, arriba después. Plata de Paul, está Cajay, está Campi. Está súper lindo. ¿Quién le gusta para que sea Margalí rápido? Soku. ¿A qué le gusta más Cajay? A ver, centro de Paul, todos arriba, saca de cabeza el Catadí, centro de Paul. La va sacando después el jugador King, le queda Quiles, la abre bien para de Paul. Sí, la abrió bien. Buen pase. La tiene de Paul, va de Paul por izquierda, se viene de Paul, te cae, viene el centro de Paul, ahí está Celo Auche, justo, está cañón, señores. Claro, se va Auche, sí, tiene el primer gol en la TV. Y buscó una segunda jugada, Auche, como podía haber cabeceado directamente al palo izquierdo abajo, ¿no? Donde duele. Y buscó el pase, Auche, más que el arco. Le va sacando Corbalán para Saca, sale del fondo de la academia, lo tuvo recién en clase, buen pase de Paul Auche. Lo tuvo recién, es muy buena la jugada de Paul, una segunda jugada, la cual Quiles hizo un muy buen cambio de frente para de Paul, que dejó solo a Auche y lamentablemente el número 27 de Racing no pudo hacer un pase preciso con un delantero que también llegaba con el arco de frente. Yo me olvido vos, Martín, en lanzar el chabón de una canchita. Claudito Semote, cuénteme, ¿cómo está Merle? ¿Cómo está Bianchi en el comienzo del encuentro? Merle está muy activo, habla mucho con el programa, con la vuelta que habla con él, está preocupado, ¿no? Por Racing, tiene la camisa fuera, está acomodando, no más. Y Bianchi va, pero está sentado, ¿no? Y está lo viendo más tranquilo por ahora. Claro. Pero ve a Lojovic ahí, justo, de cual. Miren, siente un rebote, tiene lateral para Racing en salida. Otro rebote en Corbalán. Perdón, rebotó en Marín, finalmente lateral. Para la cadena en salida, tenemos 9 minutos, 0-0 del partido, Racing y Boca. Voy a pasar por Radio Antalya, de Pilar, por Martín. Dame una, Martíncito. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Claudio esta mañana juega reserva, ganó 2-1 en la calle a Ciudad, lo dio vuelta, ¿no, Boca? No, sí, perdí el primer tiempo con gol de Francisco Celeste y después en el segundo tiempo dieron vuelta Cristo Jesús y Facundo Castro. Perfecto, segunda victoria consecutiva de local, el equipo de Córdoba que venía a empatar anoche, le ganó Boca 2-1, dio vuelta, en el final le dio vuelta al equipo de Córdoba, buena victoria. Con la información de Luciana Urcino Lupina, más conocida como Lupina, que estuvo en el partido y que dijo que en los últimos 5 minutos Racing lo dio vuelta, que fue una alegría enorme para el equipo. Quizá de cáncer, el partido está, ojalá el primero pase lo mismo, no tiene mucho, el partido está 0-0. Pero quiere seguir ganando Boca, por la duda, ¿no? Para cumplir. No, para que no, no. Se viene atacando, el jugador de Boca va y suba. Mientras el fondo del suba tocará para Mini o no, tocó antes para Richard, el señor Román. Ay, la cancha de Román también rápidamente. Con derecha para Marín se equivocó, pero después ataca Racing, se viene, atacando con todo el gol, para Rodrigo, puede ser acá, mira solo, vale, puede hacer la viola, querido, vale, todo, le va a pegar, mira, ahí está, Jasú, justo por Luis, y viene antes, querido, igual sigue el peligro, se viene su cubina, casi la quieren comer, ataca la perra, pegale, pero remate, ya puede, no pasa nada, va a quedar, que pegale el pabellón, pero salió tarde, después la viola. El intento está bien, el tiro de Cerro, pero estaba sordo, ¿no? Valentín por la derecha, de Paul. Se demoró mucho a darle el pase, era para darle enseguida el pase y detener Viola. Junto a las manos me puedo pidiendo perdón, no sé si para Viola o para la tribuna, lo que paramos, me parece, pero sí. Una lástima, una jugada de Racing, que eran 3-2, tal vez se alargaba antes el jugador que estuvo mucho tiempo la pelota en su poder, lo hubiese alargado un poquito antes y Viola quedaba mano a mano con Oriol. Está saliendo el fondo, que es cargado, obviamente, con el chavo de Racing, ¿no? Pero que pasó la semana por el Camargol. Sí, algo de cabaret, ¿no? Por lo que se dice en el ambiente. Le vemos no está, ¿no? No, se va a quinta amarilla. No vino ahí con un parche ahí en el ojo, nada, no pasó nada. No, que no fuera la pelea de concentración. Me contaron que el micro veo cuando venía para acá en Charrasi, todos en silencio, calladitos. Además, la gente quería aprovechar esa Rafi, ¿no? Sí, pero siempre decimos lo mismo, hay que aprovechar, Rafi no aprovecha, pero hay que pensar más en Rafi. Hay una falta clarísima para tarjeta, ¿no? Contra Aus. Bueno, Fabián, sí, ahí la grabó, perdón. Atacará igual, sí, viene Corbalán. Corbalán, viene el pase, más pase, Corbalán. Si se equivocó, el saque de arco de Fabián. Falta de Bravo, terrible Auche. Sigue así, a que se lo hace. No retrocede la jugada, no saca amarilla, ni siquiera advierte el jugador de Boca, es increíble. Ya empezamos, ¿no? Silvio Trujo se llama este árbitro. No es muy conocido, o sea, la gente no lo va a poder saludar a la familia. No te pongas a Truco en vez de poner a un árbitro con más experiencia para un clásico, ¿no? Igual es lo mismo, sea de experiencia o no, uno quiere que dirija bien y que en estos casos fue falta, casi sin pelota, ni cobró falta, ni sacó amarilla, la verdad que arrancó más el árbitro. La saca grabó el fondo, quedó pitada y hizo bien, ¿no? La luz. Quizá hizo bien, fue un partido sobrio del árbitro, no, ni para bien ni para mal, digamos, de una manera neutral, que lo que entendemos siempre, ¿no? El árbitro no ayuda a ninguno, que solo dirija de una manera imparcial. Cabecea Auche Machi en el lateral, es para Boca en defensiva, va a salir el tenencia del fondo, la gente aplaude el esfuerzo de Auche, señores. Ahí está, ahí molestó. Estuvo tarde, ¿no? Estuvo tarde por la muerte, bravo. Me parece que la pelota no se había ido, porque fue cerca el mal pase de Poli, iba a quedar con pase corriendo, no dejó salir, entonces no la molestó. Me parece igual. ¿Cómo está haciendo Boca? Perico Bravo. Me hubiera molestado en Boca 12 minutos, bueno, escucho, si lo tuvo usted que... Está bien. Rectifico. Viene el árbitro hasta ahora. Esto quiero valer cuatro. Está en el fondo, Marín, en el fondo, va haciendo Marín, se equivocó. Porque por lo menos Chile, mirá, esto de Chile está ahí, está, acá te llega, justo. Lateral finalmente, es para Racing. Pareció una semana después, ¿no? Cuando sacó la tarjeta, pero nada, viene el árbitro, estuvo bien. ¿Tenemos cuánto? Che, tenemos 13 muros, 12 de partido. Para apuntar, recibimos a Tambero la iniciativa de la Colonia Suculini, que definitivamente está jugando en la posición de 8, volante por derecha. Ya va sacando el jugador en su rebota, finalmente. Lauche, 8 laterales para Boca en salida. Y ser lesionado, ¿no? Dice que tiene la sobrecarga, entre comillas. Es raro, porque era uno de los jugadores preferidos en Mostaza cuando vino, lo recuperó, rindió muy bien y se fue cayendo de a poco, ¿no? Lamentablemente, no sé si seguirá jugando. Con tomarlo los saca del equipo, hay que ver qué pasa. Dicen que no le gustó que pida el cambio siempre, dice como pidió en la luz, o cosa no le gusta y parece que lo borra más. Va saliendo del fondo, el Juan Insolá me va a contar qué pasa con Alvarado, el amigo. Se mete justamente ahora cuando cobra falta de Gauche, que viene en salida en defensa. Para ver, apunten qué pasa con esto, ¿qué? Porque vamos a tomar el señor Ortiz, ¿no? Así es, sí, finalmente Alvarado firmaría mañana y va a ser parte del plan de partida profesional de Racing. ¿Qué pasó, Martín? Martín se lesionó y se colgó una rodilla, no estará aproximadamente 2 meses, entonces Racing va a encontrar un central. Seguramente está Alvarado, es capitán, es campeón con el Perú, va a ser mañana, ¿no? Así es, Pablo Alvarado, que fue campeón, y tenemos a Denso y ahora por Bausa no se tiene muy en cuenta. Es claro que puede jugar Alvarado de entrada, si esto no sigue bien, creo que establecido a Javier. Mira, muy buena referencia de Alvarado, a pesar que algún colega dijo que no le gusta o que es un error, ¿no? Tiraron por ahí. Hay opiniones diversas, pero gente de San Lorenzo me dijo que es un muy buen jugador, que ya lo vamos a aplaudir, ojalá que sea. ¿Y fue el capitán del Congreso Campeón del Torrapoca? Por eso. Pero bueno, hay colegas que dicen que es un error traerlo, ya se anticipan, pero me parece que hay gente de San Lorenzo de toda la vida que nos dice muy bien este barro Alvarado Arras, ojalá que rinda. Hay colegas que tiene Iván en su medio, acá hay cada colega, mi amigo Margón. Bueno, hay de todo, ya sabemos que hay de todo, que hay política en el medio, nos mantenemos al margen de eso, queremos el bien de Racing ante todo. Sí, somos los que hacemos partido, partimos hacia el coliseo de Llanera, acá viene a 11 para Racing, no puede, porque los partidos cero por la baja, ya va sacando de cabeza y suba, no, para ahí mejor Racing ahora, esperemos que cerro, cerro de la cancha, bien, para de Pol, cara, Marín, para de Pol, de Pol viene rápidamente. Cerro, mete de cancha, viene el balón en el pasillo cerro, esa pequeña, ya viene cerro, solo toca para después, mete de cancha, avanza después, avanza 11, tiene después, el cortazo buena, la abre bien para esta, viene para Auche, puede ser, va por el fondo, la marca en suba, va, pero Auche la va sacando después por ir a cualquier parte, están igual de que nuevamente Auche, bien, porque viene ganado a niño. Centro de Auche, un rebote, la busca, está detrás, sí, va Zucu, centro de Zucu, la saca por bien, justo, tiene, la saca Racing con todo, Pablo. Mejor Racing va dominando de a poco, hay que aprovechar a un Boca que se mete atrás, un Boca que no parece Boca, un Boca que parece un equipo chico cuando ven a jugar acá en Avellaneda, muy replegado, sin sorpresas, con un arquero nervioso, como dijo Martín Casal. Está todo dado para aprovecharlo. Hasta ahora no está jugando bien Racing, es más que Boca, le falta hacer más punzante arriba. Para apuntarle y preguntarle también a Pablito, parece que está jugando con otras ganas Racing, ¿no? Pero debe ser siempre, con esta actitud, con ir a buscar, encontrándose, hay algunas sociedades arriba, me gustó el cambio de frente de Paul de recién, antes sí lo criticamos porque era para tocar enseguida para Viola que entraba solo. Está colmado el coliseo, cuando vimos, pero mucha gente, Pablo, ¿eh? Mucha gente, sí señor, la popular está que explota, es impresionante. La va a tener en el fondo campo lateral, señores, cerca del banco de Bianchi, cerca de la camina 11, Rafa Pérez para Boca, lo va a hacer con punto de seguridad. Madrid Ciudad, me dijeron que Chuca le lleva un punto, malo luego de esta cancha. ¿Se van contentos con el punto? Igual. Sí, bueno. Viene para Minio, tiene Minio, va atacando Minio, va hasta el fondo, Minio, enganchó la marca, ahí Kilo, buena marca de Kilo, se va a tener para quien, truco para Rápido o para Boca, cobra. Finalmente, la tirada final sin ofensiva es para el Club Cenel, se pide tranquilidad, truco de la pelota, bueno, se lo da para que lo haga solamente Insúa, con toda tranquilidad, tenemos 10 minutos, el partido sigue 0-0, primer tiempo, la cae en mi Boca, señores, va a ser lateral el jugador de Insúa, la bota viene para mí, no se viene el mío hasta el fondo, otra vez el Insúa, centro de Insúa, muy bombeado, arriba, saca, salió aquí, la va a bajar, la bajó Malvarín. La bota de todo modo le queda en la mitad de cancha a Morín, le tiene Marín, perdón. Marín viene para otra vez para Bravo. Se lo pone la bolita, ahí la va sacando Corbelán de cabeza, igual la domina, se va a sacar en la mitad de cancha. Pone todo ahí. ¡Ah, se pone eso, no! No, levantó la pierna, está lesionado el hombre de Racing. El árbitro estaba a 10 metros de ahí. Como que no se lo cree el árbitro. Para mí, se levanta la pierna justo en el momento donde la levanta el Racing, le pega justo y es preocupante. ¿Qué parece el esquema suponido? Así es, el esquema suponido, pero el truco no cobra pausa, llama al médico, es una cargada, ¿no? Debe estar muy dolorido en el piso. Otro de nada más, señores, la falta, si no va a subir. Fue muy mal. Y acá, estamos en la otra punta, no me quiero imaginar si estaríamos ahí más cerca. Se dio justo cuando levanta la pierna el hombre de Boca, mínimo para amarilla, ni cobró falta el árbitro, ¿dónde está? Acá muy llamativo también que se dio como todos los compañeros del jugador de Racing de Valentín Viola fueron al unísono a protestar al árbitro, a estar encima y solamente se vio que la falta fue grave, se vio que levantó la pierna, por lo menos era de jugada de tarjeta amarilla. Es la verdad bastante llamativo que el truco haya hecho la vista gorda. Bueno, la primera guía, y esto se la fue del partido, muy interrumpido. Se la encuentre, tengo tiempo para vender, paso para aguantar ese, dame una, más chico. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Ahora 19 minutos, el partido sigue y volvió a Viola, ¿no, Claudio? Está esperando un poco de si va a volver al Viola. El partido sigue así en el cuadro, en el coliseo, ya de anoche y domingo, señores. Ah, entró Valencia. Perfecto. sale del fondo de Boca, viene para acá, Catavía, le va a salir del fondo, viene para Marín, abre pelea esto, Marín, toca la parada o no, antes toca mal, muy mal, Marín, se equivoca, a mitad de cancha, va para el lateral, entonces para se mete rápido, pero la bota viene para Ferro, Ferro para Campi, Campi toca bien, que toca bien, viene a mitad de cancha, otra vez, domina con la academia, señores, sale del fondo, el jugador académico, sale del fondo, ahí Pancho Cerro, y a poquito Boca se mete atrás, ¿no? Sí, como dijimos, no es lo que uno espera de Boca las veces que lo vimos por acá, ¿no? La mayoría de las veces era un equipo que salía a buscar el partido, está esperando mucho, había que aprovechar. Campi de Jovenía, bota para mí, no llega, finalmente queda Orión, y está en el fondo Agustín Orión, recordemos esta fecha número 7, comenzó el sábado, Colón 0, Gimnasia 0, Argentino 0, Lanús 2, Vicente 0, Rafaela 0, Pérez 3, y era una gran victoria del equipo de Chiluciones, y sacó el invicto a Verano. Y se lo dio vuelta, ¿no? El partido. Cuidado, falta ahí, falta, está brechita, creo que también juega, pero vive cerca del área, dice, para Boca. Me quedan dudas, ¿no? Porque le ganó la posición el hombre de Racing, lo vio caer el árbitro, no dudó en cobrarla, y iba a pasar Riquelme seguramente, ¿no? Vive cerquita de área. Es pase que no quiero ver Cajale, no lo quiero ver porque pateó a Riquelme y no lo quiero ver también porque me parece que la generó el árbitro, una falta que jamás vi, metió cuerpo por detrás, sí, por Boca que la salió. Dudoso. Yo le 20 motos, que voy a parar otra. La cobra porque es Gago, no igual que Riquelme, ni Gago, todos los jugadores van a cobrar la mejor la falta al árbitro. Y viene para Boca cerquita el área, es puto lejos para hacer para Boca, está niño también, está niño y le quiero que también le pega bien, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado, hay que armar bien la barrera como lo está haciendo el Chino. Y el palo derecho es donde seguramente va a estar la pelota, ¿no? No sé quién le pega, está recibiendo espacio, tiene para Boca 21-0, cuidado con el arco que da la Bahía Mitre, cuidado, señores. Le va a pegar Riquelme a mí, vamos a ver quién le pega. Niño Algar es un gol arriba, cuidado. Le va a pegar Riquelme a mí, vamos a seguir para Boca, posiblemente Riquelme tiró arriba, tres años, no pasa nada. Ahí está, quedarse, es para la Coruña, señores. Mucho sufrido para este tiro, no habitual de Riquelme, ¿no? Uno esperaba esa comba, ¿no? Que vaya al arco, por lo menos, bastante alta, por suerte. Una cosa, me parece que el chileno también se vio que la gente va a salir un poquito de miedo antes de salir Riquelme. Y bueno, es un jugador de un gran nivel, que no está, digamos, en las últimas de su carrera, pero nadie puede dudar de lo que es la calidad con Román Riquelme. Ya tocó muy a Riquelme, a Riquelme le pegó mal de derecha, por favor. Estamos sacando el catalía del fondo. La puta tiene cancho vago, está taquito, digamos, mira. Está Riquelme, Riquelme la bajó, viene para mí, la se juega la vida, bien, Chile, en el comienzo, afuera. Lateral, señores, la mitad de cancha. Es para Boca, perdón, voy a tocar madera. Está jugando bien, Chile, está atento, está concentrado, ¿no? Faltó mucho de esto el otro día en cancha de la Lanús. Y acá falta contra Cerro, ¿no? Ya sigue Chiliotti, cuidado, va Chiliotti. Ya viene Manuel Chiliotti, ve la cancha, viene para Herbes. Va el pitch, se equivocó, Herbes, parte de regalo, sacó de parte de todo el señor. Es reventado por la pena, queda a Chiliotti, no, la saca, después cae, tal vez tres pasas, la sale de dormir, ¿no? Me apuntan que la falta que no cobró frente a Valentina era de Bravo, que había sido expulsado. Mirá vos. Querido. Ya tendría que tener un jugador menos Boca, pero esto sigue 11 contra 11. Viola un poco apurado, un poco ansioso. Esta era para ganar la posición, ganarla con el techo y después jugarla como él quiera, ¿no? Quiso hacer un autopase de cabeza, cosa que es complicada. En el 30 minutos del partido está 0-0. ¿Qué se cuenta el banco de Racing? Tranquilidad para Mostaza, ¿no? Está el brazo cruzado, está bien tranquilo por ahora. Ataca a Racing, ataca. Tiene el juego, otro fondo, Rodrigo. Rodrigo, el rebote de María y Parra, no lateral finalmente para Racing, señores, en ataque 24 muy partido, está 0-0, vamos Racing, que tiene que atacar, para mí tiene que atacar por el lado de Marín, es flojo. Sí, cuesta entrarle igual a Boca, no hubo llegada muy clara de parte de ninguno de los dos hasta ahora, ¿no? Sí, no de auto solo, pero puede haber sido más grave para Boca esta llegada. Lateral para Racing, lo va a hacer, señores, el Jorge Corbalán, viene el lateral, la va sacando el Catavía, pide en palo, fía. Tiene que venir Aucho, pegable, Aucho, se va sacando después, la biela, perdón. La toma después, Sánchez Mino, querido, bueno. Le tardó peor alguna biela. Sí, aparte entraba a Sucurí por derecha solo, tenía para elegir y hizo la peor. Va, y sube, se viene para Gigliotti, se viene Manuel, Gigliotti, el dorado se viene para el joven, se lo pasó, quiere mamita, se viene, suba, cuidado, cuidado, se está estando, cuidado, enganchó, lo quiere hablar, va, y suba, viene para Miño, gol de Boca, Miño, señores, gol de Boca, Miño, señores, Sánchez Miño, gran pase de Insúa, pasó hasta Vesquiles, lo dio el gol atrás a Miño, pero la derecha nada, pudo hacer taja, de contraataque, como no pasará, 24 minutos, señores, Boca 1, Racing 0, pasó Giles, llegó hasta el fondo, suba que también no lo tenían, vino hasta el fondo, el centro atrás, solo Miño adentro, Racing 0, Boca 1. Y este gol de Boca era algo previsto, ¿no? Cualquier falla que tenga Racing abajo, Boca la podía aprovechar, y aprovechó la primera que tuvo, ninguna duda, un error defensivo de Quiles, que se lo veía un poquito mejor, mejor que al menos en otro partido, concentrado al menos, siguiendo su marca, y ahora perdió la marca, lo desbordaron, lo dejaron correr en el piso, el toque atrás, la definición del hombre de Boca, 1-0, no es lo que estamos viendo en el partido, Sánchez Migui Rol, 1-0. No hay mucho para decir, no podemos decir ni que es justo, ni que es injusto, aprovechó la que tiene que aprovechar, un Boca que salió a esperar el error de Racing, hasta ahora lo encontró. No, si no te pegues el tono, si el lateral es para Racing, vamos, que falta mucho, vamos, que falta mucho, pasaje. Falta mucho, y Boca, como dice bien Pablo, se aprovechó el error de Racing, un Racing que sigue cometiendo fallas graves en defensa y le cuestan puntos, esperemos que también sea el caso. 25, ya se gana Boca, se viene Campi, a ver si lo pasa más rápido, Campi, mira, cancha, bien, mira, Quiles puede ser, a ver, está pasando Quiles, dentro de Quiles, está el empate, canción mal, Viola, camisa, Viola, y bueno, vos te lo queda Quiles, pegale, Quiles, querido, la sacó Riquelme, vos te lo queda, hacer los cuidados, con el ataque, cuidado, va Riquelme, ay, Dios, querido, no quiero hablar, Riquelme viene para Subiati, va Subiati, cuidado, Subiati, pate, no, querido, acertando. Lo marcado, aquí son tres, quería decir, nos sacan después. Si no, el rebote le queda en esta de tanto, sale de Boca al fondo, canta, guarda el final. El banco de Racing, que se cuenta del gol, ¿no? Nada, vamos a sacar la cabeza, no puede ser el gol Racing. Niño, que lamentablemente es un gol del partido pasado, también se acuerda la moneda. Así es, sí, bastante mío que hizo un pie haciendo un mojato seguido. Tenía jugando mal y fue para creer, ¿no? Mitad de cancha, tac, con la izquierda. Hola, de todo, estoy viendo de todo, señores. Hasta que viera, no, sí, me entiendo, perdón. Sí, mira, puede ser, lo voy a gastar, puede ser. Mira, el centro, va al centro, mira, vamos a salir loco. Va saliendo el centro por ahí. Centro, dijiste, no. Es muy grande la palabra para lo que hizo Viola recién, no fue nada. Racing que da ventaja, que entre tres lo tenía sin Dios y no soy uno que ponga la pierna para sacarle la pelota o para molestarlo, hizo lo que quiso. Riquelme, cuidado, cuando tiene Riquelme no me gusta, va Riquelme, marcan tres, bien, suena ahí, bien Cucu, no recupera suba, Jota viene para Aucho, no toca tanto, marca ahí suba, está bien Aucho en mitad de cancha, pero se nos tiene, pero Aucho viene para, por ahí está el negocio, por la izquierda, tiene después, tiene, lo marca Marín, tiene después, cuidado, va después, vino al centro, más centro de tal, bueno, sacate por ahí, bien, Pablo María, listo, una de cañón, ¿no? Empieza el apuro, empieza la ansiedad, empieza todo, y Racing que no logra hacer nada, así que, hay que tranquilizarse, hay que buscar, pero hay que marcar bien, y Racing no sabe marcar. ¿Qué cuenta, Martín, que hace el comentario hacia este partido? Y me parece que un poco lo que marcaba Pablo, un Racing que arrancó bien, que arrancó ahogando a Boca, pero que le cuesta mucho, parece que comete un error, un Racing que no tiene efectividad cuando ataca, y cuando defiende lo hace de mala manera, un error de Quiles terminó un gol, igual, es cierto, que cargamos a Quiles, pero tampoco una buena cobertura de los campistas, tampoco una buena cobertura tanto de Sarkis como de Cajay, y bueno, el jugador termina de cara al arco, pues muy sencillo para el jugador terminar convirtiéndolo. Pazuku, buen pase, viene para De Paul, va por la izquierda para De Paul, ataca Marín, viene por el costado, ataca De Paul, lo marca Marín, va hasta el fondo, puede ser, sino el centro que le vuelve, la saca el Catadilla, señor, después le va sacando fondo Marín, ahora es un dato de Boca, que es un dato, está Carlos Bianchi, 2013, Pablo, Claudio y Martín, ganó solo dos partidos antes, ganó el verano y arriba, después no ganó más, ahora es un dato importante para que Racing lo pueda volver a tener el anillo, ¿no? Esperemos, falta mucho todavía, lo que me gusta al menos, en esta noche, en la Canavesanea, es Zuculini que tiene llegada. No está tan retenido como estuvo los partidos anteriores, ¿no? Seguía atacando Racing. Va, Viola. Va, Valentín. Valentín, buen pase para Kirch. Mal, mamita. Mal pase. Vale, Viola. La plan en salida es para Boca. Voy a pasar por Rayo Antares. Pilar por Martín. Dame una, Martincito. Gran Pizzería José. La Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Después se pagamos, mitad de cancha atrás, señores, para la cadena de la plaga. Y Anciarago va saliendo al fondo del juego sanitario, está jugando muy mal, increíblemente está jugando mal. Sí, está jugando mal y la juega bien. Y esperemos que Riquelme no lo haga. Se dudó que algo no iba a jugar y finalmente apareció hoy también de la bola. Mitad de cancha, señores, la pierna ahí. Otra vez Rafa, le va sacando el Catavía, sin cancha, el Catavía, mamita. Salió bien el Catavía, mamita, está para niño. Niño, tiene otra vez, es para Gago, Gago, bueno, pase para mí. Cuidado que ataca Boca, tiene 3-28. La gente que insulta, se viene Riquelme, cuidado. Va Riquelme, ataca, se equivocó Riquelme, bien, ahí el polaco, bien, invocando. El polaco está aquí, y está en el fondo para Racing, para el Margaris, comenta. Sí, cosas que uno va viendo, ¿no? Un Chile que no aguanta esa ida y vuelta, un Chile que o queda abajo marcando, o queda en el medio y no marca, pero no puede hacer ida y vuelta, se lo ve como cansado, como falto de pierna, el primer rato que te tiro así, a simple vista. ahí pasa. Tenés la biblioteca Valentín, Martín, suba, dale, Maven, dale, dale, Valentín, dale, vos podés, la pierde, Martín, suba, Valentín, qué mal que está Valentín hasta el mundo, che. Nada, sacando de posición, pero con todavía Valentín acá, pucho, lateral finalmente, es para vos, cabrón, por lo menos para Valentín. Pero es lo mínimo que tienen que hacer los 11, es lo que decimos siempre, y le falta tranquilidad a Valentín también. No, en lo que es complicado, Racing juega con su vida y otro que se tira al medio, de Racing juega prácticamente el sumo de la mesa por derecha para llegar y para atacar, entonces Infantil queda mano a mano con Santi Miño y Suba. Juega un triple 5, también capaz para marcar a Oya, recién, papá. Sí, le falta alguien llegar a la banda que fue por delante de Chile. Señores, tenemos ya 30 minutos, primer tiempo, que se ha ganado gol de Miguel 22. La gente pide asustar a poquito, no, no tiene que poder hacer esto, tiene que ser un poquito paciente, para atacar a Racing, queda mucho. Va saltando, va atacando, le piden falta, no se lo va, la va sacando, fue Marino, pero aún atacó el truco. La tiene Boca, va a meter el canchero, va, viene para Riquelme, Riquelme le pone bien de marca, y bien, bien canche ahí, ¿eh? Bien, como tiene que ser. Y Viola, ahí quiso desbordar, se tiró clarísimo, desde acá el árbitro lo compró, ¿sabes? Sale el fondo, la traina, Galvión, para la guarda entera, la escucha de fondo, Rafa Sport. Entonces viene para Aucho, marcó el Catadía. La va sacando después Marín, Boca ya viene de retraso, juega con ataque, cuidado. Sigue atacando Richel, mitad de cancha, Boca viene para Gago, mitad de cancha, viene Fernando Gago. Gago viene otra vez, cae Richel, va. Viene de Boca, Juan, Boca, que me capitán, mitad de cancha, abre la puerta para que venga Nuno, cuidado, trae de izquierda, Nuno, bien, sigue esta vez. Marcó de cabeza, viene a caja. Y esta vez, lo que te digo, Boca toca mucho por la izquierda, con la defensa de ti. Sí, queda muy a la deriva la defensa. Queda en 1-1 donde en velocidad le están ganando. Aquí el César la resolvió bien, pero hay que tener cuidado. Algunos insultos, ¿no, Claudio? Sí, algunos aparecen insultos. Me han chagado. Eso viene a ser bueno, le ha dicho que va atacando Riquelme, si lo creen, tiene la Riquelme, Riquelme, pase para Marín. Alta luna, Corbán. Sí, así, tiene Chilotti, va Chilotti. Chilotti viene para... Ahí Riquelme, viene la marca ahí. El que la cosa de aquí, la saca con la cosa de Chile, la bota viene para justo, cortó Díaz, qué lástima, hacía solo Díaz, qué lástima, ¿eh? Le quema la pelota a los jugadores de Racing, le quema, no saben qué hacer, y la tiran así, pases largos, pelotazo, no sirve eso. Hay que llegar tocando, si no, cuando lo ves picando a uno, tiraste la larga, pero acá es puro pelotazo todo. Gracias, Domingo, mire, pelotazo viene para Insúa, marcó bien Chile, está aquí, no se complica, un rebote de Insúa, te dale para Racing, señores. En salida para la cadena, 32 minutos, no hay tiempo, da 1-0, Boca, vuelve a escuchar por ahí, Radio Antares Pilar, en el 1650, chapacadí.com, CN 100.9, estamos obviamente en el postpartido, nos quedamos a ver entre las 2 y 12 de la noche, haciendo el postpartido de Chapacadí, y esto no es 100.9, esperemos que esto cambie, si no, ya tenemos, si no, no, pero puede haber una noticia, igual falta mucho, está en el fondo Suku viene, que Cajal, en mitad de caso, se equivoca Cajal, mamita, querida, recupera rápidamente con Gago, ay Cajal, querido, explícame esto, Cajal. Y bueno, un Racing que perdió la confianza, así como la confianza de los jugadores de Boca, subió cuando ataca a Boca. Mira, niño, sabe, mata el fondo mío, marca el polaco, mata el fondo mío, cuidado, Dios, un rebote, corre para Boca, corre finalmente rebotado, sale quita y corre para Boca, le cerra. Bueno, mencionaba el hecho de que el gol de Boca hizo que suba la confianza del equipo de Rivera, así como la de Racing, sabemos que una vez que le convierte un gol, el equipo de Racing tiene la confianza de papel y se destruye lo poco, no es cierto, que se había construido, pero era bastante necesario, por lo menos para que Racing convierta un gol. Racing gana el papel y bueno, ahora sufre. Bueno, ahora con todo Racing, la trilogía para el Frey, se va a ir con toda tranquilidad, le va a Permiño, no hace tiempo, a mí igualmente, el trilogía, señor, le va a Permiño, cuidado, centro de Minio, todos arriba, un rebote, o sea que ya ha querido que la faja siempre la China, se va con la bola, Racing va a ver un partido de 12 años, ¿se acuerda? Con San Lorenzo, instante, ¿el local, se acuerda local? El local no recuerdo, justamente, ¿cuándo? ¿Tres años, 2011, el argentino, bueno. Tenemos que pasar a la selección, Martín Castro. Le llevo a Tiro Libre, otro más de Tiro Libre, Ronda 1. Un buen recuerdo. Está lanzando Subo, tiene 3 mugres, partió para usted para Boca. Abre la cancha, viene para acordar aquí el mugre. Centro del mugre, ahí está, viene la cabeza, mira, saca justo el Suba. La va sacando el Suba, voy para mí, la va sacando a mí, el Suba se toma, la puta que cambio y pegale. Cambio y pegale, vino la bolilla propia, viene para acordar, está el casito, mira, Marín. Está bien, Marín, está quito, va a salir del fondo de Pichu Verde, sale del fondo de Rodorbe, viene, Benedetto viene para Marín, señor, Marín sale para Boca, tenemos 3 minutos, vamos a hacer a Boca, la bota viene para Niño, cuidado, saca Boca, cuidado, señor, va, Boca, la pica, pues, gente, viene Niño, marcó bien, igualmente su culina y está tirada, pues, a Hitch, increíble, Boca, tenga como Boca, con Riquelme, Niño y yo, es que para poner más de 3 hombres en ataque, si con 2 hombres ya complicaste la gente de Racing, ¿no? Increíble, Pablo Mardoy, que pica en eso, ahora con 3 tucos. Y Grampi solo complicó a los 4, entonces, ¿para qué más? Pero no, es preocupante este momento de Racing. ¿Qué es eso? Uno piensa en cambio, cuando uno no ve que está jugando bien, pero a la hora que entren los suplentes pasa lo mismo, más de lo mismo. Así que hasta el 0-0, hasta que Boca hizo el gol, parecía parejo, decíamos que era un Boca agazapado, y de agazapado, inteligente también, porque era esperar el error de Racing, encontró una defensa que tiene errores, que con los nombres solos ya uno ve que no es la defensa que uno quisiera, no es Santana Ortiz, que era uno de los pocos que ponían este orden, qué sé yo, es complicado, y este momento es complicado para Racing. Mismo viene para el Suba, corre el Suba, tal fondo llega, sí, llega un Suba, son de buena marca de Quiles, lateral, finalmente, atacó Quiles, lateral de la ofensiva, está tocando en ese alto que da, a la avenida Messi, 34 minutos, gana Boca, hace el gol de miedo, 22, ¿qué cuenta el banco de Merlo? ¿Vale, no, se va a sentar, porque está muy preocupado para el técnico de Racing. Y antes parado, ¿no? Y antes sí, mucho más tranquilo. Va atacando Boca en Suba, va atacando en Suba, cuidado en Suba, marca bien Quiles, no, marca también, va en Soto, fondo, marca, no, chicos, son dos bien Quiles, estoy marcando. Para botar en Suba, bueno, está abierto para Racing, pero no me está gustando, pero yo sigo mucho en Suba y no está marcado también Quiles. Bien, pero bueno, al igual que el equipo, cuando cometió un error empezó a caerse y ahora se lo ve muy seguro, va, como casi todos los partidos que jugó en Racing. Bueno, ha tirado todo, viene para Vila, va Valentín, va Valentín, va Valentín a Tarzón, a ver, va Valentín, ahí está, va de pura, va sacando después, Gabo, no sé, puede dar buena pase. El que no se equivocó, lo recuperó Campi, se viene Campi, Campi viene ahí para que ataque Racing, se viene Zuculini, centro de Zuculini, muy pastado, no llega de Paul, mal, centro de Zuculini, la va reventando de Tomarín, válida, la va reventando de Marín, señores, sigue el juego, viene de Paul, piden falta, se lo van, no, fila, ataca por Balán, la perdió, se cobró falta, Racing, falta, se viene para Racing, así cobró truco, ¿eh? Ahora sí. Y recién entraba Zucu solo por derecha, pasa que Racing hasta resolver, hasta ver, hasta mirar al compañero solo, está media hora. Después está Racing, no tiene claridad, esperemos que te tiro libre y cambie la historia. Me queda una imagen de un mal pase de Campi hace unos minutos, Mostaza tomándose la cabeza. Marca algo todo eso. Feliz de parar, en 36 minutos así lo empatamos, le va a parar después, ¿no? Después le va a parar, sí. A ver si lo empatamos, en 36 minutos, a ver si por lo menos empatamos. Todo el tiro libre, el arco, quedó la guardia imperial, está todo Boca metida de Dios, mira para de Paul, centro de Paul, más, después la va sacando encima, más, mira cómo le pega de Paul, yo le pego mejor, sacado. Parece que sí, usted le pegó mejor, después que arrancó bien, que le va a quitar el equipo, terminó estando en esta maraña y preocupé. Se viene aquí, hasta el fondo, quiere ir al centro, la busca nadie, el hombre invisible se equivocó, quiere ser mucho nerviosismo, Rafa. Inventada, ¿no? Porque hasta el hombre invisible por el lado izquierdo. Estaba Campi solo para tocarla tranquilo. Era mirar a la derecha. Quiere recibir la pelota y miró para aquel lado nada más. Buscó el cambio de frente. A cualquiera. Mal dejada también por el hombre de Racing. Hay lateral para Boca de salida. Está nervioso, Marlon. Así se parece. Estamos nerviosos, Marlon, como todo el equipo de Racing, ¿no? Así es como Rami. Así se equivocó. La recuperó a media. Estaba dejando Aucho. Aucho viene para Claudio Dan. Claudio Dan la deja. Ahí está. Viene para el gol. ¡Falta! En la puerta de la defensa para Racing. La defensa de Boca también es floja, que tener en cuenta esto, Cafar, ¿eh? La defensa de Boca es floja, Boca es un equipo flojo, no hizo nada por estar en el partido, sí, listo. Salí a hacer un error de Racing que sabe que siempre lo va a tener. Me parece que si hubiese precisión y ese centro fuese como debería tirarlo Rodrigo Paul, en medio gol lo haremos. Baile por 28, así en el primer tiempo, a ver si lo pasamos, Margolis. Creo que da la guardia en plan, ¿quién le gusta para cabecear? Cualquiera, no me interesa que cabecee en el área rival y que la meta. Así que le gusta Rafael. Morir en contra, es lo mismo. Puede ser, va a volver a Pedro Poli. No, creo que le quedó carajo de Poli. Tiene tiro libre para Rafael. Después viene el centro, Dion con los puños. Al del agua, sale que va mejor, por lo menos. Y hace con los puños, lateral tiene ese para Rafael en ofensiva. 28, se va la Boca, tiene. Le va a realizar el lateral el Pancho Zorro. Zorro lo hace rápidamente. Viene la puta para Zucu. La marca a mí, se la saca a mí, se la viene a Zucu. La reventó a mí, la puta le queda a mí. La tira a Fioti, la Fioti. Le revela a Fioti, un rebote de jugador de Quiles. Lateral es para Boca, también la saca. En Boca de Miranda está a Fioti, ¿eh? Sí, quiero reconocer a Zuculini, ¿eh? Está, no sé, no es el mismo de antes. Ahí se le cumplió jugador que jamás se dormía, que defendía la pelota, que miraba, tenía ojos en la nuca, que venía el uno, le ganaba la posición recién. Ahí está Virgili, ahí. Claro, que quisiera pegarles para Boca, si no ofensiva, tuvo que también jugar mal con la nube, lo marcaste. Supo que jugó muy mal contra Lanús, hoy se lo ve un poco más participativo, un poco más llegadas al área, luego el partido fue un pequeño análisis del rendimiento de su Pulini, pero claramente no es el de antes, no se lo ve con esa predisposición al ataque, ese hambre que tenía su Pulini justamente. Riquelmo, que la queda algo de raro, Riquelmo, que la queda algo de raro, bueno, eso Riquelmo, viene para Insúa, marcó bien, ¿no? Un poquito para la sombra. Increíble, marcó bien Campi, igualmente. Fíjate que va Campi venía, marcó justo ahí, algo, está saliendo el fondo, Herbe, Herbe, bien, te descansa. Belgrano. El segundo pase de Racing no está bien, porque si es buenos pases se va mano a mano, siempre por la izquierda después, pero los pases no son buenos. Mitad de cancha, viene campeón, otra vez viene por la izquierda, mitad de cancha, ataca, ataca, ataca después, dale Rodrigo, tiene Rodrigo después, dale Paz al fondo, señores, número 39, dale Paz, engancha, viene a puerta para Perro, pegale Paz, la baja viene después, el jugador Herbe, lateral para. Dormido Racing, no hay que avisar. Esto no es papi fútbol, es cancha de 11, el jugador tiene que saber que viene uno de espalda. Y un jugador de experiencia, ¿no? Perro tiene experiencia, me parece. Bueno, hay que estar atento, no hay que dormir, está dormido Raz. Atrás del socio, pensé que va a venir hasta que da. El Mansur quedó, ahí está el remate, tienes un rebote, tiene más, no se lo da. El rebote igual le queda nuevamente Raz. Se viene Viola, está Valentín, Viola hasta el fondo. Siempre Valentín, vino al centro, ahí entra Córdoba, ahí está el empate, la bajó otra, justo en la clásica, justo León, buen centro ahí, y Valentín apareció Córdoba, la bajó, justo León, muy bien el empate, Auche. Esta la hicieron bien, buen cambio de frente, bien Corbalán, lástima. Estuvo cerca, acá es una lástima, justo mucha gente en ataque, estamos viendo que replegados solamente tres defensores y cambios, pues los otros seis jugadores de la cadena estaban en el campo de Boca, cuatro en el área, es una lástima, una muy buena jugada. Tiene Chilote, va Chilote, ahora voy a hacer algo. Chilote viene mitad de cancha, viene para Menino. Va a ser Menino, vamos a hacer la Boca. Menino viene para Gago, se viene Gago. Boca llega una vez y fue gol, increíble, ¿no? Pablito, ¿no sabe llegar Boca? Sí, Boca que no está haciendo prácticamente nada, pero que está ganando 2-0 por eso, por aprovechar un error, por aprovechar la ventaja que da la defensa de Racing, por jugar tranquilo dentro de todo lo que es el ambiente de Boca. Y un Racing que estaba tranquilo, pero al recibir un gol empezó todo el desorden habitual. Riquelme viene para Bravo, Bravo trae para Riquelme. Este viene Boca, otra viene para Gago. Hace cagado, cuidado en cara, cuidado, vino el policía para Niño. Centro de Niño, cuidado, se quedaba bien Corbán, la sacó bien Corbán. Igual el rebote le queda a Arbe. Ahí viene atacando Arbe, le pegó Arbe, para arriba el trace, no pasa nada. Al sacar con el Chino saca, tenemos 41 minutos. Este perdiendo, se termina el perdiendo, Gago con el gol de Niño, los 22. Este, la transmisión de Racing es perdido, señores. Obviamente en el año de Rayan Tarde Pilar, en el 1650, Martín Paz López, ¡dame una! Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. 42 minutos, primer tiempo, no conocido, va y suba, rebote, le queda para hacer el fondo, mitad de cancha, recién me toca acá para Torlín, y como tal, tranquilidad, va a seguir acá el fondo, quedan 3 números, llegan 3 minutos, por tiempo, la revienta Torlín, no hay mucha claridad tampoco en la defensa de Boca. Sí, tampoco se muestra el tema perfecto, no pasa nada. Y luego ahí Torlín, un rebote chileno, tira atrás en salida, señores. Es para Quiles, es para la Academia, que se cuenta del banco de la Academia, amigo Simotti. Usted está muy preocupado, brazos cruzados, pensante. Sumamos los suplentes, veremos, o seguramente habrá un cambio de entretiempo. A ver quién es el suplente de Racing, ¿sabes cómo? Nelson Ibañez, José Luis Gómez, Jonathan Cabral, Luciano Huelv, Mauro Camoranesi, Luciano Vieto y Guillermo Auche. ¿Es el suplente de Boca también? Emanuel Trípoli, Claudio Pérez, Hernán Grana, Diego Rivero, Luciano Acosta, Fabio Riaño y Diego Pelotti. Hasta que Racing se viene Auche, va hasta el fondo, puede ser, va, ahí está el perdón. Siempre de Paul, le marchó bien, viendo que el fondo puede ser el empate. Ahí está, la va sacando y después. Marín, la deja salir Marín, que está de arco. Empezó bien, después terminó mal. Además, tuvo que decir nada más. Sí, terminó mal. Intentó bien, pero terminó mal. Y un Racing que no le encuentra la vuelta. Un Racing que, si bien estaría bien, ¿no? Que estar ahí molestando a la defensa de Boca. Pero ahora está en el banco, veremos el segundo tiempo. Si le da una chance, vamos a ver. ¡Ahí está el arco! ¡Afuera, no le quedó realmente más! ¡Mamita! ¡Ahí saca el arco! Para el Chino Saja. No le va a entrar el Vieto, imagina, ¿no? Se va a decir a perder. Uno quiere pensar que el Vieto, tal vez Camoranesi, tal vez Chichauche, pero es un juvenil, no creo que lo ponga de entrada. Va a ser el primer cambio de la Academia, un juvenil Vieto que está en un nivel muy malo, que está negado ante el arco. La gente de Rosa tenía dos chances muy claras que definió de una manera terrible. No, se viene para Cante, saca la cabeza, se equivoca Cante, tiene que salir Cante, tiene que salir Cante, tiene que entrar Vieto, bueno, recupera rápidamente. Pero mitad de cancha viene para Chiquiotti, ya está muy atrás. Mitad de cancha, va, Chiquiotti viene para Gago, le pego la barra en tacto. No, Gago, está jugando Boca del fondo, Gago viene para Fulz, Fulz y Arrienta no. Bota viene para que está en su al fondo, Bota viene para Riquelme. El cambio tiene que ser claramente Vieto por Cante, ¿no? O me equivoco, Margol. Es que hay varios para elegir, para sacar, ¿no? Sube, disculpame. En su avión super del fondo, él saca la carbón, bien. La mejor Corbalán. Menos mal, la bota igual le queda a Gago, Gago que la baja bien. Sí, me Gago, Gago la perdió bien, marca bien, Campi. Bien esta, bien, Campi. Ataca Rafa, señor, déjame decir, perdón. Viene para Viola, viene Gran Tindela. va Valentín Viola, final de buena, va Valentín Viola, siempre Viola, cayó por bien, sigue Viola, vale, va calzando Viola, vamos, Valentín, Viola calzando, Viola haciendo rebote, corner, para Racing, señores. Tenés tiempo para avanzar y patear si querés, o intentar otra, pero estuvo 3 horas con la pelota, en un ataque que Racing hace la ventaja, que es en velocidad, ni siquiera... Oye, Santo Parra, el tiro de 100, somos 44 minutos, dale, quedan un poquito minuto, queda... ¿Cuánto vas a jugar? Un minuto más. Bueno, queda un minuto, quedan 45, ¿eh? Le va a pegar Rodrigo del Poder, que queda la guardia impedida, el centro de todo, calcio, con dos palcas, ataque, mira, acá está bien, troquito querido... Pasa bien salida, Agustín Orián, tenemos 45, queda un minuto para que termine el peor tiempo, se queda la boca 1-0. Martín Cajón, comenta Racing. Era más fácil, siempre cobrar la falta de ataque, pero bueno, como decía Pablo, se resolvió mal esta situación, Racing tiene que aprovechar mejor los contragolpes. Un poco que a pesar de que mucha gente le siente mal, no es sólido, me parece que Racing va a tener que aprovechar esto, aunque uno quiere creer que tuvo tiempo de ingresar un delantero o algún jugador más ofensivo. No son mentirosos, dirigir en todo el país, señores, está corriendo, después de ser así lo van a poco hacer. Tiene el Giuliotti, está acabando el Giuliotti, siempre sigue que lo marca el Jorge Campe, que es uno solo, querido, bien, el polaco ahí. Está jugando todo bien, Pelato, dentro de todo, ¿no? Y el que más empeño pone abajo, ¿no? Del lado de Chile, donde ahora se está perdiendo, solo pondría a Gómez, no sé cómo estará Gómez, pero el segundo tiempo lo pondría, para un tiempo tiene que estar, imagino. Se va a tener el partido todo con 15-50. La tiene Boca Lamin, se la lleva el corre, Min, finalmente para aguantar un rebote en Gómez lateral, perdón, en Chile lateral. Es para Boca le va a pelear. Grupo, si los comedos van, escuchá, se termina el partido, señores. Racing 0, Boca 1. Gol de Niño, pitó truco, volvió más tiempo. La gente silba a la academia que ha jugado mal. Y cierra otra vez, 1-0 más, tampoco hizo mucho, pero se testigo y por Niño le gana 1-0 a la academia. Repasamos las estadísticas. En la Academia de Tenerife, el lado de Claudio Simonetti. Por el lado de la Academia, todo el cero, pero resultado. Por el lado de Boca, un gol, Juan Sánchez Niño, un amonestado, que está jugando gratis, que es Federico Bravo. Perfecto, un solo botón, me dijo, ¿no? Así es, Federico Bravo, que está jugando gratis porque le había pedido haber sido expulsado. Bien, pero tira Rafa y Silvano, ¿no? Y muy Silvano, muy insultado. Está la manga nueva, pero si no, habría más insultos. Bien, se retira Rafa y Sánchez, piló Boca, Roma Vestuario, su terminó el partido, señores. Ya la Boca no tiene el fin, lo estamos a transmisión de Racing Sport, cabina 11, ahí canta la gente. Son famosos jugadores de la fe, su madre. Sí, era esperable, ¿no? Pero no están haciendo mucho como para revertir esto, ¿no? Es muy preocupante estar perdiendo otra vez, el ver que los de abajo ganan, que suman puntos. Estamos preocupados, bebé. Uno no encuentra salida. El técnico, si te va a Mostaza, ¿quién viene? Está todo armado esto para que se vaya a Mostaza y viene Falcioni. Son rumores, pero una vez también lo quiso traer a Falcioni, ¿no? Antes de que explote el tema político, en el año pasado, mitad de año. Y bueno, así estamos. Bueno, así estamos. Está el coborno y esta comisión está alto blanco. Aquí. Molina. Marina quiso a Falcioni, Coborno quiso a... En su momento era Borghi, era... No sé, había varios. Pero el que quiere traer Molina era Falcioni. Bueno, qué sé yo. Ojalá que no haya nada de eso. Desde adentro del campo no vemos gran demostración, ¿no? En cuanto a empeño de los jugadores. Bien, señores, se retiró Rayo, también se retiró Boca. Estamos en entretiempo por Rayo Antares de Pilar. 10:15 pasada la noche, después una pan y después seguimos con Mamaroli. Vamos a mandar a ver si podemos hacer una notita ahora en el entretiempo con algún ex de Racing. Dale, damos una tanda, Martín, y después seguimos con más. Racing 0, Boca 1. ¡Ya volvemos! Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta. 4523-9498. TedescoPropiedades@yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos 501-3887. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Corni Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Seguimos acá desde el cilindro de Avellaneda, desde el Coliseo, perdón, Coliseo de Avellaneda. Vinimos hasta la platea como para hacer una nota con un amigo, un ex jugador de la academia. Y estamos llegando acá a la cabina. Venga por acá, a ver. Amigazo Gabriel de Andrade, ganador de Protección 86, ganador de torneo de senior hace un par de años. Compañero de Racing Sport hace un tiempito. Él está siempre. Y nos gusta que esté acá el cilindro y bueno, comparte un rato con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, buenas noches. Bueno, bien, regresando. Hacía mucho que no venía el cilindro. Bueno, la gente, como siempre, maravilloso. Y gracias por compartir otra vez. Empecé a buscar a Platea, ¿eh? No es cosa menor. Y estaba ahí Talortí también, Horacio Larrachado, amigo. Jugadores que vistieron la gloriosa. ¿Cómo cuesta ver esto, no? Otra vez la misma historia, digo siempre. Y es complicado. Yo veo que hay mucho nerviosismo. Cuando no te salen las cosas, ya hace mucho tiempo, muchos partidos. Hay jugadores que ya vienen con esta frustración de años, que siguen estando, ¿no? Dentro del campo de juego y... Y creo que estamos en un momento difícil. Quema la pelota. Yo siento que quema, hay chicos que le está costando, se la están sacando de encima. Y Boca, con muy poco, está dominando el partido. Y bueno, creo que hay que poner paño frío. Es difícil pedir a la gente que siga teniendo paciencia, pero es lo único que nos queda. Yo creo que esto se cambia con un resultado a favor. Hasta que no venga ese resultado a favor va a ser complicado. Hablábamos con Ítalo, con Larra, y salvando alguna diferencia es una situación muy parecida a la que estábamos viviendo nosotros en la época cuando estuvimos mal. Antes de que siga, lo dije en uno de estos programas de Racing Sport, en Racing Sin Fronteras. Aparte coincide en lo que está diciendo a nivel partido, que uno ve que le quema la pelota a los pibes principalmente, pero cómo no hay este respaldo de adentro hacia afuera, cómo les cuesta, cómo otra ilusión que, como todo comienzo del campeonato, la teníamos todos, cómo se derrumba, ¿no? De mi parte creo que hay un poco de todo. Hay algo futbolístico que es lo que vemos, pero siempre hay algo atrás de todo esto. y eso es lo que no quiero ver más, pero terminamos cayendo lo mismo. Sí, lamentablemente se sigue repitiendo la historia. No sé por qué este patrón está instalado, de repetir la historia, pero no la buena historia, la historia negativa, de los más tristes. Y se sigue desperdiciando jugadores, se sigue quemando, lamentablemente, quemando gente, porque cuando vos llegás a primera, llegás por algo. No es que yo escuchaba gente en la platita y la verdad estoy muy indignado de cómo los insultan, de las cosas que le dicen a los chicos. Es muy fuerte escuchar eso. Yo, bueno, doy mi opinión y con Ítalo y con Garra prácticamente que nos proyectamos dentro de la cancha y era como que estábamos viviendo nuestro pasado. Y vimos un par de jugadas que voy a decir, este chico llegó a primera, este chico tiene condiciones, este chico sabe, pero le quema tonto la pelota. Están tan nerviosos que no pueden dar un pase de 2 metros. Y la historia se vuelve a repetir. A la gente no se le puede pedir más, Pablo, vos sabés. Uno ve cómo está la cancha, de que Racing está peleando la punta. Sin embargo, último, y perdiendo partido tras partido, metiéndonos en esa zona que ni queremos nombrar. Pero es lamentable. Y campeonato pasado, lo veníamos diciendo, hay algo extraño. Decían que no, que la política no influye, que está todo al margen. No está todo al margen, explotó todo. Está pasando lo mismo. ¿Y qué va a explotar? Mostaza, que se va a cansar y van a traer un técnico que por ahí quieren traer desde algún lado. Se nombró a Falcione la semana. ¿Falcione qué es? ¿El mago? ¿Va a solucionar esto? Esto es tema profundo. Hay gente que debe querer tal vez que se adelante las elecciones. ¿Qué sé yo? Y por adelantar las elecciones nos vamos al descenso, porque no hay otro campeonato más después. Por el tema político, a mi criterio, por ahí me equivoqué, no me equivoqué el semestre pasado, veía cosas raras, estoy viendo cosas extrañas, y jugadores que como que se estarían borrando algunos. En la época tuya no me quedaron dudas, al conocerte, al hablar con vos, que pasó eso, ¿no? Y eso es lo más doloroso de este mundo. Sí, lamentablemente sí, el panorama está oscuro, hay que decir la verdad, digamos. Nosotros que tenemos la suerte de vivirlo un poco como periodista, fanático de Racing, hace mucho que conocés del club, conocés hasta el último ladrillo. Y yo como que jugué y conozco gente y hablamos y estamos en contacto más directo que el hincha común. Sabemos que esto está complicado, que puede haber un tema político, que puede haber algo que se está haciendo mal, pero pues, esta cosa de politizar tanto el club nos lleva, como dijiste vos, al descenso, como le pasó a River y como le pasó a los vecinos. Casi le pasa a San Lorenzo, y uno ve con casualidad que los de abajo ganan, partidos que uno dice, Olimpo a Ñuble no le puede ganar, y ganó. Y el resto de los equipos también, van ganando, van sumando, ganan, golean, gustan, y acá ni se gana, ni se golea, ni gusta. Acá es un, no sé, falta un favorito para que explote todo, y uno no quiere que explote todo otra vez. No, porque es muy feo, lamentablemente muy feo, porque se hicieron muchas cosas buenas, salieron muchos chicos de las inferiores, hay un gran capital, porque casi todo el contento también se arrasa, y hay muy pocos clubes que tienen todos esos jugadores. Entonces es como echar a la vaca de tu casa, y se está echando otra vez a la vaca de tu casa. Y decir, pucho, vamos a aprender, ¿cuándo vamos a aprender nosotros? ¿Cuándo vamos a tomar los buenos ejemplos, no los malos ejemplos? Ya es hora que nos demos cuenta. Es un club con más de 100 años. Y repetimos la historia negra. Ojalá que nos equivoquemos, Pablo. Bueno, un comentario que hicimos a dúo con un amigazo, aparte de jugar Racing, aparte de haber vestido la gloriosa camiseta, y uno de los casos también, donde era la figura de ese momento, el Protección 86 era un equipo para tener a los 11 dentro de la cancha, porque era un equipo que a futuro podía haber hecho grandes cosas, y se fue desmembrando de a poco, haciéndose uno, haciéndose otro, y marcando algo que se fue dando con el correr de los años otra vez igual, ¿no? Los pibes que se lo han regalado, en otros equipos valen mucho y acá se regalan. Entonces son cosas que duelen mucho. Ustedes están intentando algún proyecto, buscando hacer algo acá en Racing también, Gaby. Sí, estamos con Ítalo, estamos con Larra, Ítalo Ortiz, sí, que pasó por la academia, y ahora se la ha arrasado también, que lo vemos siempre, están siempre acá. Y estamos haciendo un proyecto, ya no es a largo plazo, es a corto plazo, y bueno, para a ver si podemos cambiar la historia y darle un poco más de seriedad a todo esto, y bueno, viéndolo desde el ángulo de donde lo vemos nosotros, creo que estamos por buen camino. Ojalá tengamos el apoyo de la gente que necesitamos. Yo sé que lo vamos a tener de ustedes, Pablo. Y bueno, para bien de Racing y para bien de la gente y de esta gran institución. Siempre dijimos, jugadores que dejaron todo, y algunos cuando vean bien, otros no tanto, pero que le dieron a Racing todo lo que tenían y más también, y que ahora están desde el lado del técnico. Los veteranos salieron campeones hace un par de años, vos integraste el equipo, la Rachada y de Ítalo a ti eran los técnicos. Dimos la vuelta de adentro. El momento inolvidable, ¿no? Hay fotos que quedarán en la historia para siempre, ¿no? Que quedan para siempre, me encanta. Y me encanta que la tengas en tu portada. La verdad que cada vez que la vemos y la veo con mi señora, con René, que bueno, te dando un beso grande. Y nos emociona. Nos emociona, la verdad que nos emociona mucho esa foto. Bueno, quedó para la historia. Bueno, esperemos que quede en la historia, que Racing de vuelta este partido, ¿no? Cuesta, pero esperemos que se dé, que Racing lo de vuelta, que queden los tres puntos y que se ahuyenten esas cosas que están volviendo, lamentablemente. Y ojalá, que eso es lo que pasa, Pablo, cuando vos ya estás jugado, tenés que empezar a remar y tenés que empezar a revelarte. El tema es ese, me revelo, me la juego todo nada y se acabó. Sí. No queda otra. Ponemos todo a pleno para este segundo tiempo. Abrazo grande, Gaby, saludos a René. Gracias, abrazo para ustedes, bueno, buenas transmisiones y sigan con los éxitos. Nos vemos después. Abrazo en el cordón. Sí, señor. Ahí pasaba Gaby Andrade en el comentario con junto a Pablo Margales y una buena amiga. Gaby, sube con nosotros un tiempo, juega Racing, juega Boca. Bueno, escuchaste en el aire, Radio Andrés, Plan 2050. Esto es el 100.3, está acá de Pumacón. Me tienen Racing. En el comienzo viene atacando ahí, Roland. Se equivoca, el que va a robar, Marco Balán. Luego viene rápidamente para Paul. Viene Rodrigo de Paul, siempre Rodrigo. Hasta que Rainz, viene Rodrigo, Paul le viene el cambio, viene para Auch. Soy David Auch. Tipo de Auch. ¡Casi pata con Balán, querido! ¡Casi pata con sí, créame, casi pata con Balán! ¡Corre, corre, corre! ¡Era un rote! En el juego de Catarina, se corre de toda la academia, no el cambio, no más en Boca. No, lo mismo 22 que el primer tiempo. Casi lo pata Rafa, ¿no? Casi, casi, estamos llamando que pase este tipo de circunstancias para que venga el gol, a ver. En el centro, Dios, creo que la bola es uno de todo el cinco ni más. Así que se quedó con la bola, señores. Tenemos primer minuto de este segundo tiempo del partido. Está 1-0, entonces el Coliseo llena cabina 11 por Racing Sport. El próximo martes, como siempre, el 23, escuchar Racing Sport la tira por Radio Antares de Pilar en el 1650. Chapacadero.com, como siempre, todos los martes del 23, con toda la actividad académica. El domingo que viene estaremos solamente con el año Casal, con Bergolis, en Rosario, ¿no? En Rosario, cancha complicada. Bueno, esperemos que Racing por lo menos saque el empate de hoy, porque va a ser complicado tener el viaje a Rosario, ¿no? Muy mal, ya lo pedimos un triunfo. Por lo menos. Falta de días, sí, muy bien, Truco. Falta de días, señores. La diversidad del área está la academia, señor Pablo Margolis. Otra decisión, pero también los primeros minutos del partido hacen que buscaba de esta manera. Esperemos que esta vez se concrete, que tengan la tranquilidad para definir, que lleguen los goles, que llegue algo bueno para este Racing, ojalá. Y después los últimos dos minutos de este club de la dedicación de Nacho, que están nerviosos, señor. Leo pierde todo, señor. Centro de Pérez, muy pasado arriba, Dion, que salió bien, Dion, muy seguro, Dion, ¿no? Yo hago la bola, es muy pasado el centro de Pérez, bueno, muy bien. Demasiado, ¿no? Es como que le da tiempo a que el arquero mire, se acomode y obviamente gane de alto, ¿no? Vamos también para Riquelme, está de Cali, viene Riquelme, va a gastar. Riquelme viene para abajo, va para Riquelme, más atrás, va a Riquelme. Riquelme viene para Marina, revienta, viene a cualquier parte. Todo se mete cancha, va a Gago, bueno, la tira finalmente por los pies, sueño, por los pies, por los pies, por los pies, por los pies, por ese para el Trece, ¿cómo está la falta de Tobolán a donde hay tantas tiros? No, no fue para tanto, pero se toma la cabeza, se toma los segundos, ahí el jugador de Boca, se va parando en cámara lenta todo, ¿no? Vamos a aguantar, ¿no? En Boca. No, ya hay los cambios más antes de Anchi para aguantar el partido, imagínate. Va a seguir el fútbol de Catalia, tenemos dos minutos de este segundo tiempo, los cinco meses. Catalia flotazo, viene para Chicote. A la boca soldate, cuidado, Barca, muy bien ahí el fondo de la campe. Igual bueno, le queda ahora con el suelo, la torre en suelo, recupera para afuera, Córdoba es nervioso, pero va al lateral. En ofensiva es para el conjunto de la Boca, Fidel Margolis. Nervioso y quema la pelota, como decíamos, no, ahí no quedaba otra, verdad, pero hay jugadores que están aceleradísimos. Salve Minga. Minga, ¿qué sabes para que saca el fondo de Boca? Sí, bravo, bravo, totazo para Minga, no llegó a Minga. Va a llegar de Corbán. ¿Dijeras el Corbán? Bien, dejó salir y saque largo finalmente. Está el chino Sebastián Sajas, tengo tiempo para vender, paso por Martín. ¡Dame una, Martín! Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Por supuesto, está frío porque no llueve. Había llovido la fecha noche, después paró y por ahora, como ven, no está lloviendo. No, no. El día está bárbaro, ¿no? Para jugar, para ver fútbol y no para sufrir. Hasta ahora, esto último no se cumple. Cuéntame, de repente, de la cadena de escena del ciclo de Cimati. Hola, Racing Ibáñez, Gómez, Cabral, Abuel, Camoranesi, Luciano Vieto y Guillermo Fausto. ¿Boca? Boca, Trípoli, Claudio Pérez, Hernán Grana, Diego Rivero, Luciano Costa, Claudio Riaño y Diego Perotti. Un saludo a Guido Losa, que no pudo estar en la transmisión de Racing. ¿Qué era? Está como acá de Mar del Plata, solamente por internet. De Mar del Plata, un Guido Losa que está enamorado. Y bueno, mandamos un saludo a él y a su pareja. Muy bien, dichoso de él, ¿no? Bien, Guido Losa, ¿eh? Hizo, ¿cuántos kilómetros? 1000 kilómetros, más o menos, ¿no? 5000. Bueno, está en el fondo Racing Corralán, se lleva Corralán, más bien Corralán, que el pasó abajo de la fila atrás, señor, este para Boca, en la mitad de cancha, va a realizar como pecho, nos llamó ya, pero dice, ya dice, se agachó, le costó, ¿eh? Un cricket para Bianchi, le alcanzó la pelota a su jugador. Ya está grande, ya está. Va a salir el fondo. Mejor Marín viene rápidamente para él, está en mitad de cancha, la gente dice todo acá en la ciudad. Y el niño me salió una vez que podía venir a Racing, ¿no? Alguna vez, hace mucho tiempo. En su momento, se nombró como a todos, ¿no? Se nombra demasiado técnico, demasiados jugadores, mucho humo, a ver. Bueno, en mitad de cancha, se equivoca ahí, Diego, se equivoca, se cae Aucha, saque Aucha, se pega Aucha, se pega, busca la falta, no se le da truco, el rebote le queda después, ponga después el tour, no, lo creo que increíble, hay que pegar un poquito más de falta, tío. Va a regresar el campo, no, perdón, Riquelme, la puedo tirar Riquelme, vamos a estar Riquelme con el balón, Riquelme, el balón viene para su Giotti, cuidado, Giotti, cuidado, viene para Gago, cuidado, va, ya se ha medio mal, no le pegó tampoco, al saque el arco, le pasó con el ciclo de peor, no, sí. Sí que no le pegó Gago, pero hay cambio en la cadena entre Camanesi y acá hay algunas personas que no quieren. El amigo de Pablo Margoli. ¿Quién será Campi? ¿Será Maté Camanesi? Mauro Camanesi, si es en Racing. Bueno, ¿qué tiene que hacer, Pablito? ¿Qué va a hacer? ¿Podemos buscar tenerme la final o tenemos que...? Yo siento que en este equipo que no hay nada de claridad, es cierto, Camanesi puede jugar hace 20 minutos. Algo que aporte de claridad o un ataque de Racing que es, la verdad, deplorable. Porque algunos juegan mal, dentro de todo, obviamente, no sé. Mita de cancha, se viene saliendo Insúa viene para Marín. Sube el fondo Insúa, la revienta Insúa, un rebote lateral, tiene mitad de cancha. Es para, no, no se puede, está sacando el pelaco, lo hace con, siga. Tiene Aucho, ataque Aucho. Ay, porque justo Forlín, claro, se toca atrás para Avión, va a seguir el fondo Avión. Lo revienta ya, que es mitad de cancha. De repente, el balón le queda a De Paul, se viene atacando la academia, se viene atacando, tiene Sucuri, viene rápidamente, otra para Europa, Sucuri, se viene Sucuri. Qué equivoca, Sucuri otra vez, marcó ahí de reserve, viene, tiene un tiene Silvio, tiene para mí, le marcó bien, está ahí fuera de fondo, la cadena de Chola con Campi, perdón. El rumor, vos lo tenés, de las ganas de dirigir, de que va a entrar. Sí, lo hicimos en este caso en la semana, hay que decirlo, que no hable como decir, aparentemente ya es técnico, bueno, sería el profesor, si no se lo sabe más la noche, ojalá que lo pase, ¿no? Sería de lo peor que pase, porque sería la gran Simeone, ¿no? Cuando vino a Racing, que bueno, fue partícipe del equipo, que se volteó a tiró y que entró a dirigir. Y ahora entra Camoranesi por Cerro. El cambio es raro, ¿eh? Y quieres llamarlo Camoranesi, Dios, y sale Francisco Serracín. Hablando de tu comentario, Pablo, yo creo que como estás llamando, no lo pondría si Camoranesi si supiera esta movida. Bueno, el cambio es raro, yo hubiera sacado a Campi, ¿eh? Yo pienso lo mismo. No me da Campi, ¿no? Te quieren probar más, ¿eh? Bueno, ahora vamos a decir el segundo cambio que fue en Racing. ¿Usted qué opina, perdón, Pablo Margolis? No, sobre ese tema, para que no sea cierto. Sería muy lamentable y menos en este momento, ¿no? Marcaría muchas cosas. Se viene el mini pasando, centro de mini, es muy pasado, casi idiota. No, que se vaya a dejar, se viene tratando, se viene el 9, querido Claudio. Así, se viene Luciano Vieto. Ahora sí lo va a sacar a campo, me parece. No creo que así lo va a hacer, le va a jugar Marlo. Se viene atacando De Paul, mal pase De Paul, se equivocó De Paul. Arrepia balones, arrepia, qué lindo, Margot. Le marca De Paul Auche que se meta más al medio, pero no te duermas, De Paul, tenés la pelota. O la defendés y después tirás el pase, o tirás el pase de una, pero no hagas gestito. Tenemos que tener un partido, está bien, para Boca, el segundo tiempo, se viene atacando ahí, el cuerpo está en niño, se viene el niño. Mira, mira, chicos, bien, buena marca, bien, baja, bien, bien. Aquí no puedo pasar, acá viene entrar a cancha, rápidamente el balón, por la derecha para que ataque la cadencia, ataca Viola. Va Valentina, bota, viene. Tiene que seguir atacando la cadena, es un pintero finalmente. Viene el sol de la camola, de cabeza, está pavido de cabeza. Fue de pif y recupera rápidamente el balón. Sucudini, dale para acá, comenta rápido. No, mira Boca, todos atrás, los 11 atrás de Boca. Hay que aprovechar, pero Racing, ¿cómo le cuesta aprovechar? ¿Cómo le cuesta tener tranquilidad, poder manejar la pelota? Le quema la pelota a Racing, esperemos que tenga esa tranquilidad. Camoranesi, que tiene experiencia, a ver si hace algo. El equipo de Chile busca Viola, trae cabeza a Viola, es el córner que se encuentra, mete a tres esquinas, señores. Está la academia, en 8 minutos, el cerco que da a la Peña Mitre, al córner para la academia. Y así como tiene tranquilidad Racing, tampoco la tiene Boca. Catalina le regala un córner al equipo de local, a la academia, y era siempre tranquilamente por haberse dejado. Segundo cambio en Racing, subida por Figurita. Se retira Valentín Viola y derecha a Luciano Vieto. Bueno, está bien, se considera que en el partido me todavía lo lleve y se acaba campo y pues está bien, capaz va a jugar mucho. Bueno, el tiro aquí así es para la academia, le ha faltado más de estudiantes. Está Campi, está de Gis, por Chena, Vieto por centro, por Chena. En el centro, Becamora, tú está arriba, saca de cabeza el jugador Sarlín. La vuelta de casa es a Camora. Va Camora, que la trae bien igual. Tiene Camora, pero busca la falta, busca la falta, busca la falta, va Camarín. Va Camora, ¿eh? Si se dio vuelta, se le toca más bien, mami. La final para Boca en salida, Martín, ¿sí? Explíqueme. Tengo que comentar. Explíqueme. A ver, un corner sin fuerza, un centro mal hecho, una pelota que no supo defender, que sin fuerza también para defender esa pelota que era de él. Entonces no, me estimo el comentario, ¿no? ¿Qué es eso? Una, yo quiero mejor para Racing. Y hay jugadores que creo que no pueden jugar más. 9 minutos, segundo tiempo con la Boca 1-0. Sale el fondo, mejor sale. Mirá, mirá que mi madre sale Boca, querido. Va, está ahí en suba, el chum, rebote. El córner hasta que marco. Es para Orión, Boca no tiene idea si gana de casualidad este partido. Racing ganarle tal vez a uno de los peores Boca en la historia, de verdad. No estamos exagerando, nunca no creo que la venga atrás, sino que no tiene tranquilidad, sino que está metido atrás y más marca mal. A ver, si Racing no aprovecha esta situación, claramente está en una crisis profundísima. Ya, la verdad que va a seguir el fondo, le va a faltar mucho, si tengo 10 minutos, va a seguir el fondo, Orión, tengo tiempo para vender, Martín, paso por Orión Paredes, dame una. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Tiene que Jai, sale el fondo para Jai, madre, pelota de Jai. El lugar de Jai, mejor Bravo. Ya tiene Bravo, falta de Banchi, falta de Coro Balanco, bro, truco. Ah, Bravo, o sea, sacó Frico Bravo, que tiene dos partidos en primera, bueno, tío lío, señores, para el tren que tenemos 11 minutos ahora. ¿Tengo tiempo de indicaciones en Racing por Merlo? No, Bravo, está parado, no habla con Balán, pero está muy nervioso el médico de Racing. Mati también, Bravo, ¿no? Y también a Bravo, a su jugador. Ya, Pierre, que le tomó más o menos Pablo 5 minutos para el tiro libre, ¿eh? No, toda la tranquilidad del mundo, no le llama la atención a Riquelme, ¿no, truco? Ya, pero Riquelme mal, la vuelta recuperó, Kile viene para 8, mirá que se lo corre, Riquelme, sigue un ataque, sigue la 8, 8, 8, ataque, ataque, ataque, ataque, 8, viene para arriba, cortó justo, Fabián, ahí está, le está Camola, empata, Camola, viva, pero justo con todo Lina, qué lástima, tiene el peligro, sigue atacando a 8, va saltando para Vila, 8, buena jugada, va saltando, vio el centro, corre, querido, sí, corner. Para Racing en 10 minutos. Así que empatamos, sí. A ver si lo empatamos. Un poquito más de fuerza arriba. Un poquito más. Más precisión. Se puede. Se puede. Obviamente Boca. Jugada esta, centro, se ganó de arriba, al fin, Bajay, la tapa, media, y después solo, con todo el arco, al travesaño, sí, mala suerte, pero falta de efectividad, más que mala suerte. ¿Lo tuvo la cadena del empate, sí? El empate, además que la jugada de Luciano Vieto, un muy buen centro en este caso de Rodrigo de Paul, cabecea que cae solo, la tapa de Orión, no le metimos, absolutamente solo, Luciano Vieto, una mala suerte increíble, también la jugada los goles, la gente tiene que ir, la gente tiene que empatar. Falta de motivación, ¿qué está? Es increíble, está solo por ahí, estamos también por el momento, ¿viste? Que eres bueno. Pero algo, estás al lado del arco, a un metro del arco, la cabeceo también fue ahí, es mala suerte, sí, un poco de mala suerte, pero siempre mala suerte, no. Vale, el fondo Racing, tenemos 13 minutos, el segundo tiempo sube la cadena del travesaño, esto es increíble. Juega mal, Roca, Juan Poquito, más Racing, no mete un arco, casi empatamos, más vale, querido. Boca está parado, agazapado, aguantando. Un equipo como Boca, ¿no? Y aprovechó el error de Racing, lo logró Bianchi, el Tigre en ese sentido, sabe que la defensa de Racing era muy endeble y en el primer tiempo logró la ventaja. A Racing le cuesta dar vuelta, le cuesta empatar. Me cuesta llegar, pero todo está llegado a ir al empate, no hay duda. Boca mucho risa. Bota viene para Auche, ahí está, que te llevas casi un corner. Al corner, señores, para Rafi, te viene el pase la cadena, 14 mostrado amarillo. Juega muy mal Boca, señores. Canta, pase, canta la guerra en Pial. Va a pegarle Camora, a ver si lo empatamos, señores. Le va a pegar Camora, a ver. Y del centro de Camora la va pegando después de Mini, le pegó mal otra vez, el anterior también, sin fuerza para tirar un centro, como Canelli. Va a pegar Chile, le está dando Racing, centro de Chile, entra la pelea, ahora se lo comió, señores, se lo comió otra vez viejo, sí, Oscuide, perdón, está después de Mini, entraba con viento, gran centro de Chile, otra vez Oscuide, tiró afuera. A ver, es fuerte de Boca, pero es capuro, es falta de confianza, es falta de definición, hay falta de todo, nerviosismo, es querer hacer todo antes de que llegue la pelota. Le falta definir a Racing, es el momento, hay que aprovecharlo una vez, pero hay que patear los centros bien también. Camoranesi, dos córner, dos mal tirados, increíble. De cancha bravo, Joey Martín, falta ahí, cobró Gaucho, mitad de cancha libre, está la Boca, 14 minutos, ganó así de Boca, fuera ahora, comenta Martín Gastal. Y Rafa, en gran parte de la tarea pendiente la está haciendo, Rafa está metiendo a Boca en un arco, está generando situaciones clarísimas de gol, pero le cuesta definir, y si no hace los goles, vas a perder el partido, Rafa. Claro que Zucco tiene más de gol en la cabeza, ¿eh? Claro, volvió a llegar al área, es importante, volvió a llegar por sorpresa, aquí es de un buen centro, increíblemente, tenés que meter la pelota, Rafa. Tiene niño, corre para Boca, sí, corre para Boca. Que les pierden, hay que quedar la guardia, entre la bota rebotada finalmente en Quiles, la tira China, en 15 segundos ahora, está el Tené, dice, canta, canta, y ahí entra la guardia en Pilar, dice la derrota, un Racing que lo mínimo merece el empate, pero lamentablemente no es que te pudo compartir con Tigre, me acuerdo también, que Racing llegó y no hizo los goles. Faltaría un 9, capaz, no iba a llegar Rentería, se le decía, guau. Centro que viene ahí de Niño, saca de cabeza al jugador Cajal. La bola es para Boca, fíjense, lateral. En ofensiva de esta defensa, tengo que ir a prevenir, pasó Martín, ¡gané un Martín! City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Tenemos 16 minutos, si me ganas la Boca, no me gustaría que estuviera el gol, pero creo que si ya sea así lo va a apostar Rafa, como mínimo. Pero el fondo de Cante, cambia una cancha, bien, para eso, canta la corrupción. Escucha de fondo Racing, espera atrás, en el de Racing, en el 1650, Rayo Antonio Pilar, ya pasa de punto combo, estamos siempre con la edad de Paul, la edad de Paul, después casi la tierra, igual la hizo bien. Y está de cansar con Campo, la gente con la aplaude. Campo y viene con el Paul, viene Rodrigo, la vuelta viene para Auch, también está, empate, Auch, Auch, Dios, está feo. Pero no, le quedó muy al medio, Auch, qué lástima. Y luego estuvo en la academia otra vez, Boca que juega muy mal en defensa, y Rafa se la aprovecha. Y no aprovecha esto, Auche, a pedir de él recibir la pelota así, quedar solo, era para patear fuerte contra un ángulo, contra un palo, y le tiró una masita a Orión. Canta, canta, ahora en pegar, escucha, espera. Canta, Verde, Pelado, Siete, Cinco, Siete, Garando, la revienta Perbalá, la revienta Catadilla, se ve donde queda Jorge, se va a meter atrás, le trae Racing, señores, lo hace rápido, perdón, se va a meter atrás de Sal, se come las puertas, se revienta, va a quedarse Mari, se duerme, ¿no? Se duerme otra vez, sí. Se viene Chilotti, se puede bajar a Chilotti, viene, después. Sale Hitch, ¿cómo se llegó Cajay? Sí, que está medio lento, Chilotti, Pablo Margol. Sabe el Hitch salvando a Cajay, ¿no? En esta jugada. Suco sale del fondo, viene para aquí, tenemos jugando 18 minutos, el partido es 3-0 para Boca, ataca a Camora, Camora viene para aquí, le está acá la cadena, otra para Camora, sigue atacando, viene Camora, canta la corriente, se viene Mauro, va Mauro, se viene Mauro, no se viene para aquí, sabe la cancha, se viene, ataca de Paul, va de Paul, ahí está, el rebote, lo va a sacar, me puse Catadilla, el fondo, si quieres. Está la boca, ¿sabes, Martín? Otra vez está la boca y otra vez Racing con mucha intensidad llegando al arco. Tiene que estar atento, Racing lo relevo para que Boca no tenga contragolpe. Pero es importante, Racing tiene que ser efectivo. En este momento Boca está pasándola muy mal. Sí que se tiró como hace tiempo, verde. No tiene la verde, ¿no, Martín? No lo tiene nadie porque no le pasó nada, pero prácticamente hizo verde. Ahí se levantó, ¿qué cuenta el don Comer? ¿La indicación ahí a Corbalán? Aplauso para Corbalán por la corrida recién. Carlos Bianchi está contestado. Y es muy nervioso Carlos Bianchi. Está como de lateral el jugador y Marín, el lateral de Prado, que va a ser de Paul. El de Paul viene de Parra, perdón. Va de Paul, después para Nieto. Y sigo para Nieto, no tiene Catavía. ¿Qué hace Catavía? Ojo, Catavía, la va a correr, querido. La pelea revienta Catavía. Ojo, te viene para darle, verde, de una paz y Loti. Loti, Chile, si viene. Parado, seguí negado, hasta cagado, no puede ahí, viene, siempre gana, cuidado, cuidado, vagado, cuidado, vagado, la bota viene para mí, me está pelado, bien, le queda paja, sin problema, la bola, bueno, cuidado, que no comete que de boca. Pasaba, hay que cortarlo antes de que llegue a tres cuartos de cancha, que se dio casi a cara de raro. ¿Cómo le dice Bianchi de cuarto? Hasta acá llegó Bianchi, también de cancha, pero no le falta que yo no hubiera dado, ¿no? Tiene cosas que contar, que le podría pedir cosas a estos jugadores que están jugando partidos malísimos. 11 de menos 10 en todo el país, estamos en Racing Sport también a 11, Racing solo busca uno por ahora, solamente por ahora. Se salvó de Boca un travesaño de Dieto, después se lo comió también Sprint. Bueno, Sprint se comió y después de abrir la lucha luego de un gran pase de juego, un deporte que no tenía un gran partido, pero que intenta hacerse cargo del manejo del equipo. Un gran pase y Gabriel Auche solo destinó con la puntita a la mano arquera. Una pura Boca llegó una vez un gol, es una pura. Una sola vez, clara al arco. Después tuvo un tiro libre a Riquelme muy lejos, pero no tuvo situaciones claras. Llegó y concretó. Racing llega y nada. La tirada viene para mí, estoy destacando a mí. Llegado, perdón. Estaba a meter de cancha, ahí falta ahí. Conocido truco. Falta de cancha, la mira de reojo, cantidad. Y le voy a meter de cancha, señor, para Boca, 19 minutos. De este segundo tiempo, la gente igual canta, canta y le pone venta. La gente alienta con todo, y uno vio el lateral recién de Boca que se adelantó 15 metros fácil, y bueno, vale todo. Mate Carlos, la tierra de bien, viene ahí Paul, el remate de Nerve. Vamos a ver, vamos a quedar algo, va, freno de algo. Hago la mete, mal, pues te daba. Finalmente, saque del arco, es para el Chino Saca, sí, Chino Saca. Ahí, saque del arco para el Chino Saca, canta, canta, de ver, casi de 20 minutos. Es un tiempo, pide rápido, pide Chino Saca. Vamos a ver si nos empatamos. ¿Se viene un cambio en Boca? No tiene, ¿no? No, todavía nada. Guarda todo para el tiempo. Bueno, que la meta así. Haciendo unos cambios. Campi viene para Corbalán. Si viene para el cancho, vamos a hacer un cambio, Corbalán algo. Si escucha bien, va Corbalán, toca atrás. Viene rápidamente para Sicuni. Sicuni está del fondo para acá. Viene para Camora. Todo Boca atrás. Se viene Camora. Camora de la cancha. Viene para llegar. Si llega, va Pile atacando. Va Pile, va el fondo. ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Corner! ¡Ojalá la queña, Argentina, Pablo! Hay que aprovechar este momento. Todo el segundo tiempo, Boca retrasado, Boca aguantando, y Racing que no supo aprovechar la que tuvo. Boca aprovechó la única que tuvo en el partido, es insólito. Ojalá que esta la pueda aprovechar Racing de pelota parada, levantarse en trito, ¿eh? Está bueno, levantado, bueno, bueno, bueno. Ahí está, la pica ducha dentro, ¡bien! ¡Bien para Racing, señores! ¡Final para Racing! ¡Final para Racing! Amarilla, un jugador de Boca. Final para Racing en 21 minutos. Final para que no te ves, ¡jalá! Amonestado el número 2 en Catavía. Catavía, ¡pen! ¡Lo agarró! ¡Ay, si no estás, si no le pelota, vete, no puedo! Final para Racing. A ver, no digamos nada. Esperemos que pase y después, ojalá. Ojalá, no digamos nada. Final para Racing, la que le pasado, le hizo un gol. En el cerco, Gustavo, a Boca también. Va a ir Saja, mentira, si le empaja, queda mucho todavía, bueno, juega mal. 21 minutos, señores. Va a ir el Chino Saja, al final para Racing. Si no se deja lento, No hay que tener orión, señores. Román Riquelme que toma agua. Le va a pegar el Chino Saja, al final para Racing. ¿Cómo está el Catavías? Un penal que lo agarró. El Catavías, señores. El final para Racing, queda mucho si le empaja. 22 minutos, señores. Hay expectativas, señores, en el penal para Racing, tuya Racing, que tiene el empate de Racing. El gol de la ciudad para Boca, señores, le va a pegar el Chino Saca, el Saja, lo que da a la Bellamita, señores, le va a pegar el Saja, mira de Catavía, señores, mira para el Chino que ya hizo con esta vez también pasado, mira para el Chino, 1, 2, 3, ¡Saja! Martínez, un penal que adivinó la intención, pero muy bien pateado, fuerte abajo, imposible para el arquero, ¿no? El arquero se tiró bien, es un arquero, un gran arquero, ataja penales, pero es un penal también pateado, es imposible, ¿no? Para el arquero. 1-1 el partido, señores, le empató la cadena, paja, señor, penal como siempre. Bien pateado como siempre, viene si no pasa por el izquierdo, merecido el empate. A ver si se da, a ver si se da, vamos atrás. Un lamento que usted ve que tiene partido de la vez que lo sacan, que tiene la que de los penales. Acá está aquí, acá está aquí. Usted viene aquí, se está, Boca. Va a seguir operado, tiene auto. ¡Vale! Falta de Insúa, es de libre, está en la cadena, señores, ¿sabes cómo vale? Era todo de más, el segundo tiempo, era el apuro, el no saber aprovechar las oportunidades, llegó el penal. Y todo respetando, ¿no? El tiro del penal, nadie queremos festejar antes de tiempo. Hacemos un tiro de saca, abajo, palo izquierdo, peor empate, peor justicia. Y bueno, es hora de dar buenos resultados, Fede. Sigamos, estamos, otro más. Así es, el número 13, Emanuel Insúa. Bien, por cierto, ahí está el último cambio en Racing, ¿eh? Yo le voy a mostrar, ¿sabes? Emanuel Insúa Gómez. Va la invitación a Corbalán, ¿eh? Bueno, si nosotros vivimos para Racing, si quiere lo va, tenemos una 24 minutos, Pablito le va para Camola. Bueno, ahora se viene un cambio en Boca. Mira, Fior Riquelme. Fior Riquelme. Y va el número 10, Juan Román Riquelme, ingresa al medio chile y una cosa, seguramente, más directamente, Juan Román, como todos sabemos, ¿no? Otra cosa que rápido, cuidado. Sería lindo un centro pasado, le veo a Campi ahí, que le pega una cabeza a su marcador, a ver qué pasa. Le va a pegar Camones, señor, tiene que pagar, se quita el aire, le va a pegar mal, señores. Camones, si queda mucho, pero recién 25 minutos, 25 minutos. Le va a pegar Camones. Centro de Camora, bien con los premios, amigo, bien igualmente. Está acá, si la red le pegó muy justo, saca muy bien, el señor Sánchez Poli, por suerte la pudo sacar. Bien, mira abajo contra el palo, con lo justo, Por eso decía, el respeto, el silencio de toda la gente, que era raro. De Paul. Gente de Paul, la saca mal. Súbalo, es que lo ha tomado, padre, mi meta, querido. La vuelta viene al pase, preparada, falta de Paul, querido. A molestar el señor Rodrigo de Paul y le recrimina de abajo que no le hace nada. Mirá cómo le habla de Paul. La verdad que está jugando un gran partido, está poniendo mucho huevo de Paul. No sé si está jugando bien, pero está poniendo mucho. Algo que marcamos cuando es el último tiempo. A pesar de que de Paul tiene sus idas y vueltas, sus salidas buenas y malas, está intentando que se maneje el equipo todo el último tiempo. Un de Paul participativo y tiene mucho que ver a levantar de rato. El Paul Cabote viene para Marín, Casta, Cantra, Valentina, Marín. Queda mucho ese. Luego también para Costa. Falta la Costa, cobró. Falta la Costa, pero falta de Corralán. La bota viene R. Viene R. Ahora viene para Costa. Va Luciano Costa. Va el caso de Chiliotti. Igual la hora la busca ahí con todo el Chiliotti. Se queda Chiliotti sin poner más caja. Se queda con la bola, señores. Introduce que en la 26. No se pable. Es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Boca obviamente va a querer salir, ¿no? De esta situación. Pero hasta ahora todo Racing ese segundo tiempo. Logró el empate. Esperemos que siga en esta senda ese segundo tiempo. Una pegada para gente que se pasa con el taxi. Grabando cuando así. Va Campi de fondo. Se equivoca Campi. Va en Campi. Vaya, hace una jugada. Recupera bien. No, Chiliotti. No, o sea, es una actitud, Pablo. Me parece que Racing llega a mencionar, ¿eh? Sí, pero bueno, sabemos que mereciendo no se traga nada. Racing puede haber hecho el gol de cabeza, que aquel de Vieto, tuvo alguna situación más como la de Zuccurini, llegó el penal, la de Auche. Seguro que es todo Racing. ¡Pasar el plazo, eh! ¡Vaya, no está bien! ¡Tiene lástima de su agente! ¡Aquí está Rosa, Rizal! ¡Tiene un suba! ¡Tiene contigo! ¡Bien Racing! ¡Bien Racing! ¡Tiene contigo! ¡Soy alta! ¡Aló, Auche! ¡Soy el auto! ¡Auche! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Auche! ¡Ataque, ataque! Auche la abrió, viene para De Paul, ahí está, el directo de Paul. Barra de Lino puede ser, se perdió un rebote. Barra, 27 minutos en el turno. 27 minutos y Rocky salió jugando tiempo como juega siempre, presionando con mucha actitud y ahogando a un rival que está pidiendo la hora. El corner final es para Racing para Margol. Hay que aprovechar, no hay que quedarse tampoco, Boca sabemos que va a salir, que va a ir a buscar también, pero es todo Racing, sabemos que en este momento del partido donde Racing debería ser el segundo y ya quedarse tranquilo. Camula, que lo la pida tampoco, ya está Camula que lo ha podido, ¿no? Aplauso para Camula, si no vamos a ir al orden. Bueno, tiene esquina de Racing, vino el centro, la sube cabeza justo para arriba, ahí está, el remate, se le pega a Boca ahora, el rebote, Engado, sale Boca del fondo, sale de fondo, mitad de cancha, venía atacando ahí, el niño, va Mine, abre, cuidado, viene para Chiliotti, arregla Boca, cuidado, no te viene para Gago, Gago viene para Chirriot y otra persona, Gómez. Siempre Chirriot, Gómez, bien, Gómez, con la marca, bien, Gómez, ¿eh? Es que le apuntamos, me voy a ti. Hay laterales para Racing, muy bien, que es Gómez. Sí, Gómez, como recuperó, ¿no? Como llegó, la verdad que entró bien este segundo tiempo. Ojo de Paul, ¿no? Papacita. Sí, de Paul está muy cansado, está corriendo mucho. Pero bueno, creo que así no levantó mucho el nivel del número 10 de Racing, levantó el equipo. Es una semana que decían que Asaja ya va con Boca, menos mal, mamita, Y además en esta cancha metiendo dos planes definitivos en el otro partido para liquidar el partido y en este, bueno, un empate, cuando el gol no llegaba, la clavó la del palo, no mentimos, o tienen que fijar y trabajar penales, pero Asaja ha pateado muy bien, no la atajaba el arquero. Gracias, Buchón. Bueno, mitad de cancha, vamos, sin negado, mitad de cancha, la bota viene para mí, está acá Boca, Miño. Viene bien para Costa, la reventaba, querido, bien ahí, está para reflejo. Se reventó, pero le queda Solín, Solín la bajó, mitad de cancha, sin negado, todo para Miño, se viene Miño, mitad de cancha, pero 28 minutos, ataca Boca ahora, se viene Miño, cuidado, a ver si se va a jugar Boca, Miño, no va a jugar, para Miño, Miño se dio, bueno, pero para Costa, Costa para mí, la abre, cuidado, pichero, cuidado, la suba. Pero de suba, bien, el polaco la va sacando aquí el tarde, bien, polaco. Para aquí, la bota le queda. Acá Mora, tiene que haber acá Mora, pronto, buena para Auchi, le va, acá todavía, faltando después. Atrás para Avión. La va a reventar Avión, el del sur la va a reventar, va a quitar, dentro de cancha, ahora le queda a Campi, Campi, bien, está de cancha, bien para después. Estuvo bien para el después. Barra de Ligo. 3-29, 1-1 partido. Ahí la cancha para Gómez, sigue atacando, está que Gómez. Está mal Boca, se viene Gómez, ahí está, no vale, Camones, viene hay un directo, no, lateral, bien rápido, viene para Camones, vale, siente de Camones, ¡ah! Corner, no, sí, corner, Tomás, después Racing, me tuve. Preguntaba un poco con lo que dijo Martín antes, de Paul, está haciendo muy buen segundo tiempo, la pide, corre, buenos pases, cosa que en el primer tiempo no se vio tan así. Se le va a pegar el tiro de China, señores Camonesi. Centro de Camoranesi, Campi, afuera, qué mata ese Campi, querido, qué lástima, el suelo, pero afuera Campi, ahí está, claro, afuera, bien, lástima. Yo quería ver cómo cuando hay otra actitud también es fácil cabecear en las pelotas paradas, porque cuando un jugador va con otra predisposición, las situaciones no son tan complicadas, Boca no marca bien, Racing cuando cierra en la pelota parada, cuando está desatento, cuando Racing está concentrado, mentalizado, demuestra que puede poner en sus riendas a cualquier equipo. Venta muy, pero está 1-1 para Margoli, comenta Rafael. Mejoró, no se entra para Moranesia, como había empezado en este partido, y antes lo dijimos, tiene un marcador al cual él le lleva una cabeza, cada vez que se lo proponga y que le llega la pelota va a ganar de arriba. Vamos a Saja, la bota a la de Vivir, le queda a De Paul, le pega a De Paul, pero que tiene un chulo a medio, sale de fondo y un chulo, que lástima. Se viene un chulo a mitad de cancha, un chulo a la izquierda, viene la bota a Luciano Costa. Se viene atacando el chiquito a Costa, va a Luciano Costa, cuidado, viene para Chiglioti, cuidado, está para Saja, rebote y gol. Gol de Boca, niño, le dijeron, ¿no? Gol de Boca, niño, increíble, pero real, gol de Boca, señores, a Costa, la gente, señores, a Costa, un rebote. Gol de Boca, no vi quién lo hizo. R, ¿no? R, el pichero le hizo. Señores, 2-1 el partido. Sorpresa en la llanera, Boca no lo merecía. 31 minutos, increíble. Qué mala suerte, por favor. Un doble, si lo Boca, 2 goles. R, señores, remató su Giotti solo. Si me hace Barres, ¿eh? Le saca mecha, hace Barres, ¿eh? Lo está llamando, ojo, por esto que se muestra, se va, ¿eh? Algo le va a decir, señores, Boca 2, Racing 1. ¿Qué pasa? Algo está llamando, ¿eh? Me tiraron algo, el pichero está festejando el gol de la primera de Racing. Bueno, ya está uno que de Racing, Pablo, increíble, ¿eh? Sí, por eso dijimos, lo endeble que es la defensa de Racing, ¿no? La verdad que Boca se lo propuso, Boca llegó, da mucha ventaja a la defensa, y está 2-1 casi sin querer, ¿no? Me parece. Bueno, ahí se tiraba Sánchez Mín, ahí va. Salió a Trinchales y le tiró algo solo que mira, está bien. Totalmente, no, el juego relacionado con el tiempo no, volvemos a lo mismo, van a ganar el tiempo los jugadores de Boca. Martín, increíble, estaba para un Racing cubano. Es increíble, pero eso habla de lo que son los errores del equipo cuando veíamos que Sebastián Saja muy enojado luego del gol. Una pica, ¿sabes? La defensa mal parada y Boca por segunda vez clara en todo el partido, segundo gol del equipo de Rivera. Un Racing que no es efectivo, un Racing que fue un gran segundo tiempo, pero que paga carísimo, no caro, carísimo sus errores defensivos. Yo estuve para 32 minutos, tienes un paso agua, así le va a quedar mucho, pero... La verdad, si lo que le pasa aquí, Chiglioti una vez remató de zurda bien, saca, pero el rebote lamentablemente apareció solo para meter la el 21 de Racing. 32 minutos, palito increíble. La verdad que Racing estaba para ganarlo, increíblemente con ataque, con Acosta, que juega bien, es una Acosta, bueno, lo van a buscar. Sí, un poco que dijimos que iba a salir de alguna manera, pero Racing tiene que estar bien parado, tiene que estar más seguro atrás y eso es algo que falta y mucho. Hasta que lo tengamos queda mucho, Bota viene para lo que es, va a sacar un subo. Increíble que Racing la defensa viene de Boca a la tierra, es increíble, muy mal en defensa. Realmente increíble, no solo la defensa, sino el mediocampo, Boca no juega absolutamente a nada, tiene a Fernando Gago y no tiene la pelota. Es realmente increíble cómo Racing está en este partido, que debería ir ya en busca del triunfo, o el empate, aunque sea. Por lo menos el empate. El niño viene para otra para Erdo. Cerdes otra vez, también la cancha. 25, pero mejor. La bota viene para Costa, marcó en Corbalán. La bota me queda de Poa. Ah, se equivocó de Poa ahora. Puta que era para Niño, cuidado. Se viene Niño. Niño la pone cortada para hacer una cosa. Que la caja viene, para que Cajay volvió parte. Entra la Cajay, 34. Luego la pone adentro, la pone mal. Está calzando Cajay. Y luego Cajay, luego Cago, Cago atrás. Para sacar el fondo, le reventó el Cacadía. Racing pone un partido sin merecerlo, increíble. Pero bueno, queda mucho. Se viene Costa, Costa viene. Para mí, este niño que va a correr. Se viene Niño, cuidado. Lo marca ahí un jugador de Racing Corbala. Más Niño, bien, la marca ahí. Después, igual, después le queda Niño, adiós. Niño viene para Costa, va a luchar a Costa, se juega bien. Va a luchar a Costa, va bien. Corre en la marca lateral para Boca en ofensiva. ¿Cuál Margarita? Boca que gana caminando, ¿no? Literalmente. Sin hacer nada. Haciendo su juego, aprovechando errores. Cuando Racing empató, obviamente Boca iba a salir, pero Racing no se mostró firme otra vez en la defensa y aprovechó otra vez esos errores, esos huecos, esos malos pases. Y cuando Racing pase abajo, no quedó. Ataca Boca, es buena respuesta, buena reflexión de Margol, que cuando Racing falla, es donde Boca pasa, no es gol, pone ese efectivo Racing. Es que esa es la efectividad de Racing, tiene efectividad muy al 100%, digamos. Tiene falla abajo y es gol de rival. Racing arriba falla y nunca le hace un gol. Estoy atacando Gago, va atacando Gago, apagado, no le está Riquelme, ya se entró a Gago, se fue Riquelme, la bota de este, todo va a correr, falta la joya. Bruco, tiene libre para Boca, cerca del área, falta de Polanco, para Costa, señores, tenemos 35, ahora quedan 10, es para el Frenense que tiene los cables por la casa. Así es, tiene los cables también a Carlos Bianchi, seguramente a los 40 y a los 43. Seguramente a Mestre. Olvídate. Si el tiro libre es para Boca, la muchacha en Racing después del partido clásico, nos vamos para el partido rfm100.1ctk.com. Esto sí, así lamentablemente parece que va a haber novedades, creemos que no, pero ojalá que se reciba el empate. Ya queda un tiempo para empatarlo. Bueno, se toma todo su tiempo para rematar el Niño y algo, ¿eh? Pero le va a pegar, señores, le vamos a estar. Alta. Amarilla. Amarilla, ¿quién? Amarilla número 8 en Boca, Fernando Gago, increíble jugador mundialista, jugador de esa categoría hace mismo tiempo. La Boca es patético. Tiene cuatro molestados, Boca, Cuatro molestados, Cata Díaz, Insu, Gago y Bravo, que debería haber sido expulsado. Luego Bravo, la bota le queda sin poder. No, saca, por favor. No se viene de fondo, saca. Tenemos unos 36 minutos. Queda poco en la Avellaneda, 2-1, gol del Niño de Andes, empate empatado, saca de penal, señores. El partido está 2-1, quedan 9, más un descuento. Ataca la academia, tiene el fondo, saliendo ahí, el cordón, el fondo, cancha, viene para Auche. Auche viene nuevamente para que salga el fondo, cancha, para adelante, Racing, ya este viene, campo, por favor, tu colina, perdón, la bota viene para Auche, viene Gago, no quiero ver, para Gago, Gago, abrir la cancha para Insúa, no quiero ver, sí, Insúa hasta el fondo, cuidado, viene al centro, la tira de cabeza, que no hay que estar ahí, va Insúa, menos mal, si no mal, hay directo para Racing, para el gol. Y es así, es el juego del error. Boca sabe jugar bien a esto y Racing también, porque Racing comete muchos errores, Boca los aprovecha, por eso está ganando, caminando, sin jugar bien, aprovechando los errores de Racing. Viene Marín, Marín viene para Herde, Herde para Luciano Costa, Luciano Costa viene para Herde, Herde para Costa, va Luciano. Luciano Costa viene para Herde, Herde para Marín, ¿cuál hicieron? Por favor, saca después, después. Pero falta de Corbalán, pero después le dicen la Corbalán, dice, bueno, falta de Corbalán y tiro libre para Boca, señoría. Se queda a dormir el jugador de Boca. Es el jugador de Luciano Costa. Bueno, toma 37 minutos, el tiro libre para Boca, cerquita del área, que es el último, ¿qué pasa ahí? Está en el piso, si no me equivoco, Luciano Costa, no, Luciano Costa, el Pichero me parece. No, Sánchez Miguel, que está en el piso. Realmente Sánchez Miguel, veo los números, la verdad que tiempo, no fue fácil, lo cobraron los jugadores, los compañeros. Está, lo vamos a ver. Boca que confianza en el partido hizo cuatro pases seguidos, increíble. Y esto es que está Racing, la confianza que le está dando Racing al comerse el gol, porque prácticamente el gol de Boca lo hizo Racing, eran tres hombres con un defensor, luego de un terrible pifes al piso, a los tres puntos. Expresando contra Chiviotti, que estaba solo en el gol de Boca, ya metió ahí solo el control. A Ay, ya, dije, tampoco creo que era a Saja, pero de los dos. No, realmente mal, algo, pero bueno, a Racing lamentablemente no aprovecha, la verdad que Boca jugó mal y lo gana de casualidad. ¿Tenemos cuánto? Che, tenemos 37 minutos, hay que pasarlo por lo menos, Racing, por lo menos. Va después, ataca Rodrigo, va Rodrigo de Paul, no marca ahí a Costa, se equivoca la de Paul. Ahora sí, ahora Racing se vuelve a equivocar, Pablo. Sí, sí. Y De Paul que está trotando, o sea, mira, no puede ni correr casi De Paul. Hay mucho nerviosismo, perdón. Hay nerviosismo y no sale el equipo. Ahora no pasó la mitad de la cancha después del segundo gol de Boca. Ajá, sale bien, con Gómez. Va saliendo en el fondo Gómez. Tenemos 38 ahora, vamos, queda poco. 11 y 11. Está mal De Paul, está lesionado, claro, seguido, ahora De Paul. Está medio rengueando. Podí nervios, apuró un poco los cambios. Ah, ¿no? Sí, me hizo dos cambios iguales, la verdad, que para mí no podemos hablarlo. Punto rápido, bueno, sigue abierto, va abierto. Hay que decir que Racing jugó de mierda también, ¿no? Pero bueno, sí. Se viene sacando, oh, bueno, tienes una mina excusa, niña, que después jugó bien. Ahora, cállate hoy. Saca el volante, cuál viene para Campi, va Campi. Se viene Campi, toque la de la pierna, que no la pierda, que no la pierda. Va Campi, está solo, marca ahí, R, para abajo, lateral. Está la cadena. Se dedican a esto, tiene 20 años. Si no corre ahora, ¿cuándo va a correr? No, si está volteado es otra cosa, pero no es excusa para nada. ¿Cuánto es la cosa? Él dice que el 9 no hace goles porque sale mucho más. Es lo que dice. Se viene Corbalán. Se viene Corbalán. Centro de Corbalán, que sale ahí para, fuera justo. Por ahí. El remate arriba del cabezonio. La chilena le pegaba al jugador académico, la lesión abierta. Al saque de arco de Corbalán. Me parece que hay un poquito más simple de ataque, más efectivo. No va a ser un gol de chilena de afuera, de mitad del cancha, afuera del área, digamos. Luciano Vito tiene que comprometerse un poquito más con el equipo. Bueno, vamos pidiendo el fondo, tenemos ahora 30 minutos, quedan 100 minutos, o sea, Racing se empata por lo menos. Voy a pegar el bolívar. ¿Después el próximo quién es? Racing juega con Newell's en Rosario el domingo. A las 5 de la tarde. Después va a jugar con Diego en esta cancha y viaja Rafaela para jugar con Atlético de Rafael. Complicado. Sale el fondo, el chino saca, Marbón y querido. Sale el fondo, Siculi. Dejamos a dos partidos, en el 100.9, chutacadet.com. A ver, que ir a Merlo, para mí me recuerdo. No, el anillo con la Merlo, si esto siempre igual. Va a buscar el empate rápido. Que viene atacando a Ocha, justo lo va sacando el Cata Díaz. Ya fue una justa el Cata Díaz. Tenemos ahora sí 40 minutos de este segundo tiempo, quedan 5 de pasado Racing. Si no, tampoco le pasa, claro, ¿no? Todo dado para el empate. Siento de Camora, corner. Para la cadena, atrás, Marlón. Todo para que empate Racing, para que gane también, pero cada llegada de Boca fue gol, ¿no? Así que no hay mucho más para decir. Racing tiene que aprovechar. Le pega Camola arriba, Campi, cabezó Campi, con los falta, ataque, truco, bueno, está bien, pero querido truco, manita. Quiero ir en salida de Pagostino Orión, tengo tiempo para vender, Martín, paso por Rayantares, dame una. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Estamos en 11:15 de noche en todo el país, noche de domingo, señores. 2-1, perdemos el clásico por la hora. La saca Cajay de fondo, la redonda Cajay. No le queda Uche a Piedra, que rompió Cacabia. El balón, el rebote, le queda otra tarde. Están mal la bola, sacala Corbalán, sacala Corbalán, creo que te corra con, sacala querido, porque la querido. Corbalán, cuidado, Corbalán, la perdió, menos mal, cobró falta, verde, menos mal, y le dio en salida, otra saca. Eran 2-1, por lo menos le hicieron falta, si le cuesta mucho, y más en estos momentos, ¿no? Logró el empate, era el momento pues, para intentar el segundo gol, recibe el segundo gol y ahora, no sé, muy complicado. 41 minutos, quedan 4, ¿qué se cuenta del banco de Racing, Claudio Simotti? Nada, Mostaza parado, resignado, te diría el técnico de Racing. Tiene 24 en Boca, ¿eh? Así es, se viene el Boca Rivero para bancar el resultado, veremos quién sale, seguramente Sánchez Mingo, ¿no? Vamos a ver. Vale, trae el fondo de Insúa, va a tener Insúa traba, bien Gómez, ganó la mitad de cancha, vamos, ataca Racing. Va de todo, la ataca de Paul, va Rodrigo, dale la cancha a Rodrigo, bien para Camura, se viene Camora. De Camola, ahí está Camola, ¡tiene empate! ¡Es increíble! ¡Sí lo comió ahí, increíble! Se juega en el medio, me tira. Sacó un defensor cuando estaba abriendo el auto, parece. Bueno, gente de Campi, la Auche, finalmente, otra vez se lo come el Racing. Otra vez, sí. Y otra vez Auche, ¿no? Por más que se agarre la cabeza, Auche no está haciendo goles, la posibilidad que tiene tampoco las aprovecha, y así estamos. Segundo cambio en Boca. Y al número 11 está Juan Sánchez Mini, de ese 24, de Burrito Rivero. Muy bien, usted, ¿eh? Yo tengo que sacar. Sí, como lo conozco, hacerlo bien. Ahí está, Burrito Rivero, entra, señores. Se nos queda Sánchez Miño, tenemos 41, 38, nosotros tenemos los 44, seguramente. Sería cuando está tranquilidad. Mini, algo le dice a la pasada, a Depol, ¿no? Ah, súper, súper, bueno. Está bien. La final es de Racing. Encima que la pelota viene para... Tenemos 40 minutos, señores. 2-1 ganado para luchar por Racing Sport en el 1050. 7KB.com, FM100.9. En estos partidos nos quedamos a todas las novedades que pasa como tasa FM100.9. 7KB.com, entre las 12:30 y 1 de la mañana estaremos viendo qué pasa. Sigue pegando de poder, haciendo papá, pero dale, Paul. Va Rodrigo de Paul. ¡Falta, falta, falta! Verde, venire para Kenia. Y va todo Racing, no queda nadie abajo, solo el Negrito Gómez, el resto va todo a buscar el cabezón. Queda un minuto, con entrada tenemos 43, le va a pegar el amigo bueno, Mauro Comanesi. ¿Quién le gusta para que estar Martín Gómez para taparlo? Mi mamá, cualquier persona, acá le prometo que haya gol Racing, gol Racing. Mamá, ¿le gusta, usted qué le gusta para que estar? El campeón antes ganó, porque ya lo dije, su marcador es muy petizo al lado de él, a ver qué pasa. Siempre de Zamora muy pasado, la bajaron ahí, la fue justo. El corazón bien, señores. Señor, no te quedo cuidado. Se viene Costa, me marcó con Gómez. Lo comió, me tocó bien Gómez. Vamos a seguir para Camones, viene Camón. No se busca Moganesi. Arriba, Dios, sin problema. Llegó Camonesi. Mira el piso, Camonesi. Adrián se queda con la bola. Tenemos 44 minutos, señores. Tengo que hacer tres más. El último truco. Se va a tener el partido. Racing 3-2-1, sin el establo. Hasta que después del suyo. Estamos buscando mejor la Costa. Marcó muy bien el fondo sobre el piso. Ay, qué lajo, señor Cuerpo, la costa vez, lateral para Boca, señor Cinco, tiempo para vender. Dame una, Martín. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. El próximo martes estamos en 23, como siempre, haciendo gracias con la tira. Por radio, entrar a explicar, en 2050, hasta que vaya Costa, recuperó bien el balón, sale del fondo, no, recupera de Boca, perdón, sin Costa. Acota adentro, mal, la pelota bien, baja, la pone, la recupera, perfecto, la academia, 44, no tenemos, o sea, cuánto llena, señores trucos, que viene su primer área, queda Porta Moto, que viene al fondo de Paul, mitad de cancha, va Rodrigo, Rodrigo, abre la cancha, bien, viene para Camora, ahora, Camora, mitad de cancha, Camora, potasa, Vito, arriba, arriba, esto, pero no sirve, Camora, gente, no sirve, querido, Marlon, explícame algo. Hace falta explicar que no quiero el pelotazo, que es un jugador con mucha experiencia, que busca así a la desesperada un pelotazo, a ver si la pesca alguno, en vez de seguir avanzando, a ver si, en vez de seguir jugando, ¿no? Porque se tira a cualquier lado. ¿Cuánto vas a jugar? 3 minutos más. Bueno. 5 hasta los jugadores, tenía de 3 más para jugar. Tenemos que ir a mucho, pide Racing siempre a solo 2-1, así por lo menos que pasa Racing. Pasa ahí al fondo del colazo, señores. Sale el Gilson, la vuelta viene en el un partido increíble, ¿verdad? Después le va a comentar Margol, es increíble cómo la cadena pierde este partido. Otro paso para Alán, la tira Arián sin problemas. Hay que cerrarse el último bien mucho después del gol de Boca, jugó para Boca, ¿no? Pero en vez de tocar por los costados, jugó pelotazos, eso es lo que tiene Boca. Boca estaba aguantando hasta que llegó el gol de Rafi, empezó a salir con una cosa que es rápido, está molestado un poquito y obviamente aprovechó otra vez el quiebra de defensa, la lentitud o las ventajas que da la defensa de Rafi. Y cuando aprovecha la ventaja de la defensa de Racing, es medio gol o es gol. Cuando Racing tiene todo para aprovechar la defensa del rival, pasó en varios partidos, no lo hace. Erra goles, mucho pelotazo, no sé. Está complicado en serio, esto es muy lamentable. Sí, vamos a decir, va a Racing, cosa que tenemos con ese motor. Dale que termine, querido Rajal. Vamos a seguir para dejar, quedan 2 minutos. Hasta acá va el Paul, vamos, el toque la última, termina el Paul. Va arriba, va al truco de cancha, la abre bien. La puerta viene para Corbalán. Entra de Corbalán, arriba, Orión. Vamos a decirle Corbalán, sigue para la bola, Agustín Orión. Tenemos con el 5 y medio, Martín, que termina el partido. Termina el partido, creo que agregó solo 3 minutos, sacarse un poco de partido encima, un poquito de tiempo, ¿no? Hay un cambio ahora, ¿no? Sí, el último cambio en Boca. Pero sería el Chiqui Pérez, me parece. Para notar todo la... Dale, yo te lo digo, el Chiqui Pérez. Bueno, vamos a meter a Boca, vamos a hacer Costa, cuidado. Va Costa, el polaco lateral es para el conjunto de Cienes, que justo el 14. Para aguantar un último minuto, tenemos 47 minutos. ¿Qué le dice ayudante de campo? Castro, no se puede quedar hasta ahí. Pablo, me hacía hasta ahí. Castro, bien. Todo, pero aparte, esa fuera un cambio a que pase los poquitos segundos que quedan, ¿no? Ya está, se acomodó la corbata Bianchi, ya sabe que está ganado el partido y Racing que no aprovecha. Tiene atacando Boca abajo, la puso con el 3-9, si no se va a tener el partido. La tiene atacando Verde, la pierde Verde, la recupera igual algo. Atrás abajo, mucha vez que pasa en el Senegado, la abre para Luciana Puente. Luciana Costa para la nada, va la pasión que nos llegó, baja, tiene la última, le saca 20 segundos, está en el partido, le saca mira que termina, rema de Faja arriba, pelotazo buscando a Orión, es más, el pelotazo de Faja buscando a Vieto, perdón, el Forlín, señores, después de que se va a tener el partido, mira de lado, truco, señores, cambio. Perdía el número 21 de Tichy Herbes y ahora está el número 14, Claudio Pérez. Qué igual, pero bueno, está bien. Último cambio en Boca, Pérez para aguantar, para reventarla, que Herbes se autor del segundo gol del. Al pelotazo de Saja fue más de bronca a buscar un pase, la tiró lejos así, donde va a acabarse la pelota. Por lo menos la gente, pero ahora no insulta, pero por lo menos se dio la actitud, aquí no estamos en un partido, ¿no? La Academia salió con otra actitud, jugó el rival, tuvo situaciones, pero el juez hay que meterlo, la defensa de Racing, a Rafa Pardo. Bueno, llega Alvarado, mañana frente a Alvarado, si me apuraba va a jugar en Rosales, seguramente, que va a cajar con el Kitsch, seguro. Cuatro de Alvarado. Se terminó el partido, pitó truco, le más tiempo, 48 minutos. Pitó truco, Racing 1, Boca 2, se terminó el clásico. De nuevo derrota el equipo de Merlo, que sin merecerlo. Tiene un nuevo partido, veremos qué pasa con Merlo. Veremos si sigue, hacemos para dos partidos, pero son el 109, chatacadet.com. Racing le vuelve a perder, pero no juega mal hoy y mínimamente no se pasa. Un gran partido, erramos muchos goles, no pudimos concretar y los goles que hacerlo para ganar partidos que solo goles. ¿Cómo se sale del momento este de la derrota? Seguí trabajando, el equipo tiene una actitud barro, lo dejó todo, pero no se nos dio. Gracias, Mostaza. No, gracias a vos. Bueno, ahora va a venir. Con la Boca, Daniel Díaz, Emanuel Insúa, Fernando Gávez, Federico Bravo, molestado, recordamos que el 19 jugó Brachi. Y la señora Racing queda último, pero ahora con 4 puntos, ya están a 4 puntos, ya queda con 10 puntos en el torneo. Un torneo que tiene puntero por ahora con 14, Vélez y San Lorenzo están con 13 puntos, están con 1. Señores, la señora Racing, se retira Boca. Perdió la Academia en un nuevo partido. Oye, los juegos de Boca hacen como si fuera ahora la final del mundo, la gente lo silba. 11:25, Pablo. Por vía Racing dentro de España. Y Dios aplausos. Hay un mes. No, pero hay silbidos, hay aplausos, hay dolor de toda la gente de Racing, por encima de todo. Porque esto va de mal en peor, sigue perdiendo partidos sin aprovechar esto, ¿no? Porque juegan que Boca, que es un Boca irreconocible, digamos que está, es uno de los peores Boca que vimos, pero así todo Racing no aprovecha, entonces muchos ni aplauden ni silban, otros silban, otros aplauden, pero lo que coinciden todos es que no da más esto, que algo hay que hacer, no sé cuál es la salida, viendo los apellidos de la defensa dijimos, mirá lo que es la defensa antes de jugar. Chiles, Abel Quisca, Jai, Corbalán, el único que más o menos zafaba era Altán Ortiz, el único que andaba muy bien era Altibe Gómez, y esta defensa deja mucho que desear. Puede tener momentos que parece que está firme, pero en cuanto lo encaran, se cae a pedazos la defensa. Es un mediocampo que no tiene la recuperación ni la ayuda que tenía antes por la defensa, y es una delantera que no aprovecha y no tiene ese segundo para definir, así que es un equipo que se cae a pedazos en la tabla y se cae a pedazos en lo anímico, más allá que mostró alguna reacción, más allá que un análisis, vamos a echar a perder, para nada. Pero va de mal en peor, los promedios preocupan, el resto gana, el resto suma, Racing no, se vienen partidos difíciles, se vienen momentos complicados, y si se da el cambio de técnico, bueno, ¿quién va a agarrar? Falcioni, Camoranesi. Eso, ojalá que si no se cambia de técnico y viene Alvarado, que sea una especie de solución, si Gómez se recupera, qué sé yo, pero así como estamos, lo veo muy mal, en serio, ¿no? Comentó Pablo Margoli para Racing Sports de derrota en la Academia 2-1 frente a Boca. Un comentario aparte, dijeron que iba a hablar con la prensa, que mi compañía, los libros que iban a ver para la televisión. Pero bueno, ha perdido la Academia, Martín Castelo. Un comentario crédito ya para ir terminando la transmisión de Reventar. Sí, coincido bastante con el lado Pablo. Racing sigue repitiendo errores puntuales, el hecho de marcar muy mal, el hecho de que los errores defensivos siempre terminen con un gol de otro equipo. El hecho también de sufrir mucho la falta de eficacia, pero me parece que este partido debe claro algo. La poca actitud que puede tener el equipo ante el gol del adversario. Racing en el primer tiempo estaba haciendo su primera Boca sin jugar de una gran manera, sin llegar mucho al arco. Y cuando gol hace Boca hace el gol, se derrumba el equipo. Lo mismo ocurrió en el segundo tiempo. Racing hizo todo por llegar al empate. Llega al empate, sigue en busca del gol. Cuando Boca hace el segundo gol y pasa al frente, obviamente por un error de defensa, nuevamente el equipo se cae, y Racing no volvió a llegar una vez al arco luego de lo que fue el gol de Boca, después de los 30 minutos. Tuvo 15 minutos para seguir con la presión, para poder seguir intentando meter a Boca en un arco que no era complicado. Boca defendía mal, Boca estaba nervioso, al igual que Racing, pero aún peor en su momento, porque Boca jugaba mal y defendía mal, a pesar de muchos jugadores en defensa. Me parece que Racing pecó de no poder concretar las situaciones que tuvo, que fueron muy claras, un tiro en travesaño, una pelota abajo del arco de Cipollini, y tampoco pudo aprovechar la debilidad de su rival, porque Boca hoy jugó muy mal para su fútbol, pero Boca ganó. Martín Casal comentaba para Racing Sport, cuando la gente a poquito se va retirando rumbo a Río, por ahora con tranquilidad, por ahora por lo menos por los dos campeonatos, la gente ha llegado después del encuentro, pero por lo menos retira con mucha bronca, pero costará por suerte si le echan de violencia por lo menos. Sí, ahora uno fríamente por ahí lo ve, a ver, Boca que salió, salió tranquilo, esperar como un equipo chico, pero desesperar ante un equipo que no pesaba arriba, que no tenía llegada. Son primer tiempo con muy poca llegada. Ahora, tiene un técnico inteligente, sí. Que sabe aprovechar los errores del rival, también. Que sabe aprovechar los momentos. Hizo el gol, se dedicó a aguantar el gol. No hizo nada arriba, pero aguantó el gol. Racing empató. Cuando parecía que iba a ser el momento de Racing, Boca salió de nuevo. Estaba agazapado, salió de nuevo, empezó a molestar. Y obviamente se encuentra con una defensa que no es tal. No es una defensa, lo de Racing. Y encuentra el segundo gol. Y si Racing hace el segundo ahora, y pone la firma que a los 10 que usted cierto, Boca mete el tercero. Cuando Boca se lo propuso y llegó, definió. Cada error de Racing es gol. No es como antes, cada error por ahí está zaja. Cada error de la defensa de Racing, el jugador de Boca sea con todo el arco para embocarla. Así hizo los dos goles. Bien, comenzaba Jorge Bergoglio y ya casi 11:30 de noche en todo el país. Estamos hablando de la transmisión acá de Radio Antares de Pilar. Igual nos quedamos solamente para el postpartido. Presionando 100.9, chitacadel.com, un poco de un postparte caliente. Tenemos que llamarlo, yo lo dudo mucho que le vamos a llamarlo. Teo Simonetti, gran trabajo. Obviamente lo que estoy es una figura antes de que se retire Remos. Es complicado, es muy complicado. Voy a elegir a alguno de esos, Rodrigo de Paul, únicamente porque cuando levantó el equipo. Jugó muy mal. Un poco, pero cuando él se propuso, fue la maneja del equipo y llegó al empate Racing. Así que el Racing es el número 10. Entonces, el Racing en el cual jugó bien. Se dará en trabajo, como siempre, en Racing Sport. No se olvide su gusto. Y contamos el martes, como siempre, de 22:23 por Racing Sport, por Radio Antares de Pilar. Chao, un abrazo para todos. Y se retira, creo que Simonetti, el estadista, que no hace gran trabajo de audio. Como siempre, ya para ir cerrando la cabina 11, Racing Sport, pues ya domingo, ya está, la gente se va rápido porque mañana hay que trabajar. Querido, venga, venga, Martín Marco, venga también para una figura para elegir esta noche en la cabina 11 esta derrota, la lamentable derrota de la cadena. Y es verdad, lo que más intentó fue Rodrigo de Paul. No sé si con tanta claridad, en el primer tiempo, en el segundo fue Racing más claro, ante todo, pero bueno, así Rodrigo de Paul es la figura, así es. Martín, como siempre, gracias por acompañarnos en la transmisión de Racing. Estamos con vos. Gracias, chicos, gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasa, Martínero, como siempre, colgando con Racing Sport. Estamos yendo, Martín, una figura esta noche de esta derrota. Sí, una figura, bueno, para mí es Rodrigo de Paul, a pesar de que ha tenido sus bases en el partido. El momento en que el 10 tuvo la conducción cuando arrancaba el segundo tiempo y Racing estaba ahí a buscar el empate, me parece que fue de lo más claro y de lo más preciso para el equipo. Tengo cortito un análisis de Nuno Cipollini, el jugador que seguimos en este partido. Erró 5 pases, tuvo 2 quites, un solo tiro al arco y 6 veces llegó al área en posición de gol. Un mostrar un buen nivel, sigue jugando mal, pero hoy, a pesar de lo que fue la derrota y lo que fue su mal rendimiento, podemos destacar que se vio otra actitud. Demasiado en un jugador que es muy temperamental, ¿no? ¿La figura que viene, perdón? Para mí, Rodrigo de Paul. Bueno, gran trabajo, Marcio. Gran trabajo el tuyo, Fede. Saludo grande para vos, para Pablo, para Claudio, para toda la audiencia. Bueno, nos quedamos con dos partidos. Martín Casal, como siempre, el dos comentarista esta noche de Racing Sport. Usted le conoce a su Pablo, tiene una buena relación. Algo pasa, yo te escucho a vos que siempre dices algo más pasa, Zucu, que aparentemente está venido y en junio sería. Sí, buena relación, pero hace rato uno no puede hablar con él. Es un cambio que por ahí hizo él, o un clic que hace, o que viene de arriba, o que quién sabe, ¿no? Está aprendiendo inglés, sabemos un poco eso. ¿Qué sé yo? No es el mismo que solíamos ver, ¿no? Más allá de lo personal, que es un pibe de primera, que es de Racing, como toda la familia, pero no es el mismo Cipollini jugador, que es lo que nos interesa. Y vos decís, 5 pases cerrados, errar un pase ahí en el medio es peligroso. Pocos quites, como hoy jugó más tirado a la derecha, ¿verdad? Hoy llegó un poco más. No tuvo, salvo el segundo tiempo, ¿no? Que el cabezazo. ¿Qué es eso? No es el mismo Zuccolini. Ojalá que recupere la memoria, porque era fundamental en este Racing y va a ser fundamental en lo que queda del campeonato. Porque lo que queda del campeonato es bastante duro, son partidos difíciles, todos suman y Racing se va cada vez más abajo. Y es lo que hablamos en el entretiempo, ¿no? Después del gol soñamos todos con un triunfo. La primera llegada de Boca, cuando se lo propuso, hizo el segundo gol. Es así, la defensa de Racing es una hojita de papel que en cualquier momento se rompe y Boca lo rompió. 2-1, se llevan 3 puntos, así, caminando, literalmente. 3 puntos, como quiso Boca. Una figura que está participando en la transmisión de Racing Sport de Antonio, estamos ya 11 días pasaditos. Coincide un poco con las ganas de Paul, se lo vio cansado al final, un poco lo que dijimos. Pues, bueno, jugó en la semana, tiene 20 años, tiene que jugar todos los días. Estaba un poco cansado, tal vez un poco golpeado. Es verdad, tuvo un buen segundo tiempo. Después los de arriba no tuvieron peso. Recorriendo la formación. Saca el gol. Bueno, la figura saca, pero no tuvo participación en los goles. La defensa estuvo bastante mal parada. Sabelquita lo salvaba a Cajay, pero también se mandaba a Luna de Macal. Entonces, recorriendo un poco el medio también. Un Zuccolini que le a lo que venía haciendo, pero no fue figura. Perro, irreconocible, no pasó casi nada. Tanti, mucho empeño, pero tampoco fue gran cosa. Arriba, falta a través de peso a la hora de Auche. Auche era de verano al final, como se decía. Viola, no tiene peso tampoco, no hay definición. Pietro cuando entró, las ganas un poco, pero tampoco esa tranquilidad a la hora de definir. Camoranesi, que los primeros centros daba lástima, después levantó un poco más la pelota, pero no es el jugador que uno quiere, para nada. Y esperemos que no sea cierto de esos rumores, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente no es lo que uno espera del equipo, en el individual tampoco. Esperemos que Rosario otra sea la historia, pero ya sabemos lo que es Newell's. Un equipo armado, buenos jugadores, está jugando la Copa. No sé, es muy difícil este momento y ojalá que Racing encuentre rápido, no digo ya la forma de juego, pero al menos con las ganas, o con los huevos, con lo que representa esta camiseta, de vuelta a esta historia porque va de mal en peor. ¿Y una que no vale, Paul, la que no más? No, ninguno. Queda bastante. Bueno, lejos la gente de Racing, lejos. Como siempre. Ahí pasaba Pablo Margolis, que no se quedó con nadie. Yo me quedo hasta ahí nomás con De Paul. Saca para mí, fumate, pues se paró y se como siempre, pero bueno, lamentablemente le provoca de casualidad, lo gana. Pablo Margolis, gran trabajo en Racing Sport. Le pregunta a Roberto, ¿quiere Chimeno y si está por ahí? Obviamente, sí. Sí, estoy acá. Una derrota más, lamentablemente, de un Racing que después del empate soñamos, pero ese sueño duró 5 minutos nada más. Nos despertamos viendo el gol de Boca. A ver, Roberto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Buena transmisión y bueno, la figura, los hinchas del Racing. Será hasta el próximo, bueno, hasta el martes que nos vemos, nos escuchamos en Racing Sport. Chao y suerte. Muchas gracias, Alberto. Como siempre, un placer, un lujo hacer la transmisión de Racing Sport por Radio Antares de Pilar. Y ser hinchado, obviamente, Alberto. Está enojado con nosotros, está caliente, pero bueno, por lo menos, como dijo Casal conocido, no hacemos todo de altura, hará falta mejorar la semacolia, porque no se pide. Claro, pero no hay que conformarte, porque actitud es ser siempre, estás en Racing, no estás en, no quiero hacer nombre para no despreciar ningún equipo, estás en Racing, la actitud, si no tenés, no tenés armado acá en Racing. Entonces, si uno lo rescata es porque no hay nada más, no hay ni que rescatar eso. Esperemos que cambie pronto esto, esperemos que no se manden la macana el técnico o que Mostaza esté podrido de lo que está pasando. Y el que venga, y es verdad, esos nombres que se rumorean, va a ser muy lamentable todo. Y no quiero que se vuelva a vivir lo que pasó hace años. Acá, sobre el entretiempo, el comentario, algo con Gaby de Andrade, que estuvo en una época difícil, se está viendo lo mismo, lo dije en uno de los programas también. No tenemos que se repita eso. Y todavía estamos a tiempo. No nos copiemos de los vecinos. Vamos a ver, sí. esperemos que no pase nada, pero si es posibilidad así es mental en serio. Perito Margoli, gran trabajo, representando a Racing Sport, lo fuimos a estos partidos, esperamos a ver, si esperamos a la mano, que no va a hablar, pero bueno, veremos si se va o qué pasa. Esperemos que no, y esperemos que lo apoyen desde todos los sectores, y que haya apoyo desde todos los sectores a la dirigencia, porque acuérdense, no hay otro torneo más. Es esto, es lo que hay que sumar ahora. No se duerman y no se aprovechen el tema político de ningún lado. Tiren todos por el mismo lado, que se dejen de joder en serio. Y esperemos que cambie. Esto, buenas noches, buen trabajo. Gracias, Fede. Un abrazo grande, buen trabajo también a todos. Y un saludo a Norberto y a Martín de Antares. Feliz ahora por Chata Cadera 100.9. Gran trabajo, señores. En Racing Sport, vamos a la cabina hoy. Martín Casaco, Simotis, Felipe Pesco, mi nombre es Pablo Margolis. Hemos trabajado también Martín y Marcos, Vivi la producción. Martín, para un técnico, gran trabajo, Martín, allá, Real Padre de Tudar. Como siempre, un lujo, un placer hacer Racing Sport. Un saludo a Martín Demi. Nos encontramos el martes de 28 a 23, como siempre, por chutacadier.com y en 1650 para hacer Racing Sport Latina. Ahora seguimos en chutacadier.com y FM100.9, esperando novedades y esperando a ver si Merlo habla. Un buena semana, nos estamos yendo. Que tengan buena noche, señores. Y como siempre, aguante Racing. ¡Carajo! Muchas gracias. Yeah.